Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas Doom, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde A Coruña, en el estudio Lambda 1. Hoy venimos con un programa muy particular, esta noche, en el Complejo Lambda, especial Historia de id Software. En esta especial vamos a hablar del origen de uno de los estudios de videojuegos más legendarios de la historia, id Software. Terminaremos el programa además con el análisis de Doom, la nueva entrega de la franquicia. Pero antes de que comience la masacre de demonios, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Esta semana estoy contento y hoy también. Y aparte tengo que darle las gracias a dos personas que me han conseguido la edición limitada de Fire Emblem Fates. Uno es Kili, que se acordó de mí y aparte fue el que me mandó el paquete, el juego. Y sobre todo a Josi, que tenía una reserva y me la cedió. Así que estoy muy agradecido a los dos y desde aquí pues muchas gracias, chicos. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, hoy estoy muy contento de estar aquí porque vamos a hablar de la historia de id Software, una historia que ya veréis, os va a parecer apasionante. Una historia de, bueno, de unas personas que con mucho talento que empezaron sin nada y consiguieron montar un gran imperio a partir de sus ideas. Es algo tremendo, una historia digna de contar y que espero que disfrutéis esta noche. También tenemos con nosotros, esta vez sí, al señor Gaspar. Buenas noches, y hoy le haremos justicia a esa joya que es Koi 4. Y tenemos con nosotros, por supuesto, en sonido, al señor David. Hola, hoy es un día especial, hoy es el mejor día del Complejo Lambda. Yo creo que podríamos acabar el programa ya aquí, pero para siempre. Y Gaspar, tío, Koi 4 no lo hizo id Software, ¿vale? Pero es de ellos. Cada uno en su sitio. No cuenta. Cada uno en su sitio. ¿Cómo que no cuenta? No va, cuenta nada, tío. Igual que no va a costar. No ¿cómo va a contar se llama? Quake. Return, Ducaste, World, lleva un 4, pues ¿vale? Entonces. Bueno, pues te cuidado. Es lo que hay, tío. Cuidado. Y así, pues es que a ti te gusta, David. ¿Eh? A ti te encanta el juego, lo sabes. Un poquito. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje preparatorio y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial Historia de id Software. Bueno, señor David, estamos con música de Doom y este tipo de música de id Software, de juegos de id Software, nos va a acompañar durante todo el día de hoy. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vamos a escuchar más o menos? Bueno, me he descargado varias bandas sonoras de Doom, ya habéis escuchado durante programas pasados, que tampoco es nada nuevo, pero sobre todo me he bajado dos de las mejores bandas sonoras, para mí, de la historia, ¿no? Hablo en general de la etapa de id Software, que son Quake y Quake 2, bandas sonoras completas. Muy buenas. De Trent Reznor y creo que era Sonic Mayhem, el de Quake 2. Se hacía llamar este hombre. Y magistrales, por cierto, ¿eh? En todo caso, antes de empezar con la materia que nos ocupa hoy, vamos a ir con la encuesta, Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada. Que bueno, la semana pasada hicimos especial Dark Souls, especial que os recomendamos que descarguéis. Pero guardad 4 horas de vuestro tiempo. O bueno, un poco más de 4. 4 horitas, pero la verdad es que estuvo muy interesante. Aprendimos muchas cosas y estuvo muy bien. Estuvo con nosotros Viti, el de Viti de Aventura. Efectivamente. Y bueno, y para aprovechar este especial Souls, os habíamos preguntado cuál es vuestro Souls preferido. Y teníamos 5 respuestas. en las que incluíamos también a Bloodborne. Tenemos Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Bloodborne, por supuesto, y Dark Souls 3. Bueno, pues, curiosamente, con un 0% de los votos, nadie le ha votado Dark Souls 3. Dark Souls 3 parece ser que no es el favorito de madre nadie, mía, de nuestra audiencia, o de la gente que ha votado. En segundo lugar tenemos un triple empate, con un 17% de los votos en cada caso, el Demon's Souls, el Dark Souls y el Dark Souls 2. Triple empate. Y el claro ganador con un 49% es Bloodborne. ¡Joder! Hostia, 49%. Vaya forma de trolearos, es que, Es que me siento como Pedro Sánchez en el proceso de investidura, pero ganando. Nuestro foro es Sonyer. Pues un aplauso, ¿no? Yo tengo que decir que en nuestra audiencia poca gente ha jugado a Dark Souls 3, por lo que veo. Porque si lo hubiera jugado... O piensan no diferente, diferente a ti, joder. Eso es imposible. George. Es imposible, George, Oscar. George. Mi pensamiento es universal, George, y unitario. George, ¿estás picado? Sí que lo está. Sí que lo está. Está herido en su orgullo. Bueno, pues vamos con la siguiente encuesta. Y la siguiente encuesta, encuesta del día de hoy, es sobre ID Software. Y os preguntamos, ¿de quién sois vosotros? ¿A quién preferís? ¿John Carmack o John Romero? Y luego tenemos la tercera respuesta, que es John Odor. Estos tres personajes importantísimos en ID Software, sobre todo el tercero. Y queremos saber de quién sois más. David, ¿tú de quién eres más? Tienes que escoger. Yo soy de Romero, tío, lo siento mucho. ¡No! Soy de Calva, joder, ¿qué coño he dicho? Yo soy de Romero, la verdad. Calva me gusta, Víctor, porque creo que ese tío es... Un sociópata como tú. Un sociópata que encontró una forma de mitigar su sociopatía haciendo videojuegos. Y eso tiene mucho mérito, de verdad. Y por cierto, con esto de Hodor y tal, ya sabéis lo que pasó hace un par de semanas. Hay mucha gente cabrona, No hace gracia ver ciertas cosas en Facebook, Le jodí la experiencia a la gente, ¿vale? Y justo eso... lo que haces tú. No, o por WhatsApp, no, con cierto compañero de la radio. Aguanta ahí la puerta, David, anda, aguanta la puerta. Vamos a continuar con el programa. Y hoy vamos a hablar de ID Software, el estudio creador de sagas tan emblemáticas como Doom, Quake o Wolfenstein. Y la información que vamos a exponer en este programa proviene de varias fuentes, pero la más importante, la principal, es un libro llamado Masters of Doom, escrito por el periodista David Kushner. En este libro, pues, de forma biográfica, se narra los hechos sucedidos en torno a ID Software y especialmente a las dos principales personalidades que componían este estudio, que eran John Romero y John Carmack. En la historia que contaremos hoy hemos omitido algunas cosas, evidentemente, porque sería demasiado largo de contar, no daría tiempo en un programa, es imposible, y en dos tampoco, y creo que en tres tampoco. De modo que nos hemos quedado con lo que consideramos que son los hitos más importantes de esta gente. Y bueno, el formato que hemos escogido para esta ocasión es distinto a lo que os tenemos acostumbrados. Va a ser una narración de los hechos, vamos a comentarlos, algunos de ellos. Pero esperamos en general que disfrutéis de este fantástico viaje en el tiempo. Empezamos. Vamos a empezar con el origen de todo, porque toda historia tiene un origen en este caso. Ese origen proviene de dos tipos antagónicos. Y además, con una casualidad bastante grande, que es que tenían el mismo nombre de pila. Los dos Johns, ¿no? John Romero y John Carmack, que con sus virtudes y sus carencias lograron fundar uno de los estudios de videojuegos más legendarios de la historia. Estos dos tipos provenían de mundos muy distintos, pero compartían una pasión en común, que era el desarrollo de videojuegos. Vamos a empezar hablando del origen de John Romero. Y vamos a ver un poco la cara más desconocida de John Romero. A finales de los 70, John Romero todavía era un niño que vivía en Rockland, California, y a la edad de 11 años desarrolló al máximo, podríamos decir, su pasión por los videojuegos. John solía escaparse continuamente del colegio para jugar a Space Invaders en el salón recreativo, ganándose alguna que otra paliza por parte de su padrastro. Porque sí, le zoscaban. Y este tipo veía con muy malos ojos la afición del pequeño John. Y Romeo provenía de una familia muy humilde. Su padre biológico era de origen hispano y le abandonó cuando era muy pequeño, ¿no? Y esto hizo que se criara bajo la doctrina de su padrastro, que era un exmilitar bastante chapado de la antigua. Entonces no podía entender que John tuviera esta afición por los videojuegos y que estuviera tan obsesionado con esto, ¿no? Romero era un desastre en el colegio y se centraba demasiado en su afición por los juegos. En aquella época solía descargar su frustración personal haciendo historietas de cómic en una libreta. Bastante perturbadoras estas historietas, ¿no? Por ejemplo, tenía una que se mostró hace tiempo, era 10 maneras diferentes de torturar a alguien. Y ponía explicadas cada una de ellas y tal. Era un chaval con cosas así bastante, bastante turbias en su cabeza, ¿no? Sin embargo, su vida cambió radicalmente un día de verano del año 79, porque su hermano Ralph y un amigo llegaron a casa muy nerviosos y le dijeron que existía un lugar cerca de casa, o relativamente cerca de casa, donde podías jugar a videojuegos gratis. No tenías que meter moneda. Y eso era la hostia. O sea, vosotros pensad, año 79, las consolas de sobremesa, ¿no? me parece que el Atari 2600 es de 78, puede ser, o 77, no estoy seguro. No estoy, o 76, no estoy seguro, ¿eh? Pero en todo caso, no todo el mundo podía permitirse eso. Y si a ti te venían y te decían, oye, puedes jugar gratis a videojuegos, flipabas en colores, ¿no? Pues el lugar en cuestión era el Sierra College, la universidad, más concretamente la facultad en la que se enseñaba informática. Dime, David. 77 en Estados Unidos. 77 en Estados Unidos, vale, perfecto. Atari 2600, estábamos hablando. El caso es que en esta facultad había ordenadores, evidentemente, y había un montón de alumnos que se dedicaban a estudiar informática. Y aunque Romero era un niño por aquel entonces, iba regularmente a este centro y allí descubrió algo que cambió la vida totalmente, que fue el Homebrew Computer Club. ¿Qué era esto? Era un grupo de aficionados a la informática que se divertían programando y hackeando. Era la cultura hacker de esa época, ¿no? La cultura hacker que a lo mejor, imagínate, hackeaban una cabina de teléfonos y llamaban gratis, cosas así, ¿no? Se dedicaban a eso. Pero no lo hacían por hacer un mal, sino por decir, puedo hacerlo. Exacto, no entendamos hacker como lo entendemos hoy en día, que es una persona que utiliza sus habilidades informáticas para robar dinero, para robar datos, etcétera. No, en aquella época a hacker se le llamaba a aquella persona que intentaba modificar un hardware o un software para poder hacer cosas interesantes con él. Y además, después de eso, compartía el conocimiento para que los demás aprendieran y mejoraran un poco, evolucionar dentro del mundo de la informática, ¿no? Eso era el hacker. Entonces, por así decirlo, la cultura hacker es una cultura de compartir el conocimiento, de aprender, de intentar superar barreras dentro de lo que es ese mundillo de la informática. El caso es que en este club, Romero conoció su primer gran amor, que fue el Apple II. El Apple II, como sabéis, o algunos sabréis, fue uno de los ordenadores, podríamos decir, personales, más importantes de la historia, debido a que su coste era bastante bajo, entendiendo lo que era un ordenador en aquella época, ¿no? Y permitía a muchas personas acceder a lo que eran ordenadores, que hasta aquel momento eran máquinas únicamente pensadas para la gran industria o para centros de investigación y demás, ¿no? Entonces, poco a poco aprendió a programar. Y en este club también conoció los juegos de rol, especialmente Dragones y Mazmorras, juego que supondría una gran influencia a lo largo de su carrera, ¿no? Vosotros imaginad lo que suponía esto para él, un chaval de 11 años, llegar a un lugar en el que podía jugar a videojuegos gratis, en el que había mucha gente aficionada a los juegos como él, y que además le podían enseñar cosas sobre programación de juegos, ¿no? Que eso era su gran pasión. Para él esto fue como el paraíso, ¿no? Así pues fue empezando a programar sus propios juegos, dejando asombrados a algunos de los estudiantes del lugar. Porque, claro, nadie se imaginaba que un chaval tan pequeño pudiera desarrollar sus propios juegos con las pequeñas nociones que los estudiantes de informática le habían dado, ¿no? Y teniendo en cuenta además que Romero no tenía un ordenador en casa, no podía programar en su casa, solo podía programar en los momentos en los que iba a este sitio, ¿no? Así que les dejó bastante sorprendidos. me sorprende, bueno, no me sorprende, es decir, muchas veces la voluntad de aprender y la ilusión de ver un resultado es lo que realmente te motiva para conseguir algo. Y aquí se ejemplifica, o sea, este tío quería hacer videojuegos por sus cojones, invirtió, no sé, esfuerzo y dedicación en ello y lo consiguió. Antes comentábamos, Víctor, fuera de antena, que Romero no tiene ningún tipo de estudio ni de nada. Es decir, todo ha sido casi autodidacta. Sin embargo, fíjate, David, que fue este punto exacto, este punto de aprender a programar, de interesarse por algo y de querer conseguir algo en la vida, que era convertirse en un programador de videojuegos, lo que hizo que se centrara después en el colegio, empezara a sacar buenas notas y todo eso. ¿Qué pasa? Que pues su padre no veía con buenos ojos, su padrastro no veía con buenos ojos todo este asunto de los juegos, decía que iba a fracasar en la vida, que etcétera, etcétera. Intentó siempre frustrar sus planes, ¿no? Sin embargo, con la mayoría de edad, Romero decide pirarse de casa. Ya era por aquel entonces un conocido programador de juegos, había hecho unos cuantos juegos que había subido a la red, la internet de aquella época, que era una internet precaria y demás. Y un poco con esa tarjeta de visita, entra a trabajar en un lugar llamado Softdisk, pero de esto hablaremos más adelante. Tengo un comentario en el foro de Denis el Azul acerca del tema de los hackers. Dice que tiene que enfadarse con nosotros por nuestra definición de hacker y dice, como dice Chema Alonso, hacker es aquel aficionado a la tecnología que la utiliza para llevarla más lejos. No es sinónimo de criminal en ningún momento. Realmente bueno, esto es... Que básicamente es lo que dijo Jorge. Es lo que acabamos de decir. Sí, no sé... Bueno, vamos a hablar de John Carmack. Porque mientras Romero pues tenía esta vida, ¿no? Una vida en cierto modo dura, con poco apoyo familiar y... Digamos que tenía que partir todo de desde su propia iniciativa. John Carmack, aunque tenía una familia un poco más estructurada en principio, ¿no? Digamos que tuvo una historia similar, ¿no? Los padres de John Carmack eran universitarios con una gran trayectoria profesional, ¿no? John Carmack empezó desde muy pequeño a mostrar una gran capacidad intelectual. Tanto es así que a la edad de 7 años, cuando estudiaba segundo grado, realizó uno de los test clásicos que hacen en Estados Unidos para evaluar pues, el nivel de los alumnos y demás. Y se llegó a la conclusión de que él tenía un nivel de noveno grado. O sea, pues 7 cursos por encima de donde estaba. Entonces, por decirlo de otro modo, era superdotado. Sin embargo, esta capacidad de intelectual tan grande contrastaba con sus más cualidades sociales, ¿no? Era un tipo muy extraño, muy extraño. Desde siempre la gente que rodeaba al pequeño John Carmack se extrañaba de que un niño tan pequeño se comportara como una máquina, incluso al hablar. Carmack es un puto genio. Fijaros, en YouTube hay un montón de conferencias que ha hecho en universidades. Por ejemplo, hizo una explicando cómo funciona la luz, el funcionamiento de la luz en relación sobre todo a Oculus Rift. Y vamos, yo no tengo ni puta idea de física ni nunca la tendré. Pero veías cómo explicaba todo con la pasión con lo que hacía y es que era una cosa alucinante. O sea, el tío con una pizarra y con simplemente sus palabras no se transmitía un montón de cosas. Y mucha gente que comentaba en los vídeos decía, he aprendido más con este vídeo de 50 minutos que en toda mi carrera de física. Es alucinante. Y además es que tiene un punto a favor, en cierto modo, que es que Carmack no tiene un título universitario, tiene un título universitario honorífico. Claro. Pero él realmente nunca llegó a terminar una carrera ni de programación, ni de física, ni nada por el estilo. ¿Sabes por qué? Porque aprendió en la escuela de la vida. Exactamente. No, pero ¿qué pasa? Que el tío, cuando se encontraba con un problema y decía, necesito este conocimiento para poder hacer esto, lo aprendí y ya está. Exacto. Y por eso a lo mejor algunas de sus explicaciones son directas, porque es justo para lo que te hace falta, ¿no? En general es un tipo que es un genio, pero es un genio que, como todos los genios, tiene su lado más turbio, ¿no? Ahora vamos a ver. Porque, como comentaba, John Carmack, de forma similar a Romero, empezó a mostrar un interés especial sobre los videojuegos y la ficción de fantasía, ¿no? Él era un gran aficionado a El Señor de los Anillos y, por supuesto, a Dragones y Mazmorras, ¿no? Sin embargo, su afición a este juego de rol, a diferencia de buena parte de los jugadores, no radicaba en jugar, sino en ser el Dungeon Master, en ser el Master de la partida, ¿no? El tipo que se inventa la crónica, el narrador, ¿no? Y el motivo era que esto le permitía desarrollar mundos a su imagen y semejanza, creando sus propias normas, sistemas, sometiéndolas a jerarquías, etc., ¿no? Lo que más le importaba a él era crear su mundo a su imagen y semejanza, ¿no? Y el tema es que Carmack estudió, se crió bajo una doctrina de tipo religioso. lo cual él detestaba, porque él consideraba que, bueno, una mente pensaba de forma muy lógica, ¿no? Y consideraba que no había cabida para cuestiones dogmáticas en la vida. Que en la vida hay acción, reacción y causas. Y ya está. Es un tipo que es muy práctico en ese aspecto, ¿no? Y a medida que crecía, veía con menos motivación los estudios, aunque era muy brillante y sacaba grandes notas. Pero lo veía con menos motivación porque él se daba cuenta de que las cosas que explicaban, aquello que explicaban, muchas de las cosas que tenía que aprender eran totalmente innecesarias para su fin, para lo que él quería conseguir en la vida. Entonces le parecía totalmente irrelevante, ¿no? Tener esos conocimientos, ¿no? Sin embargo, hubo un hito, al igual que en la vida de John Romero, hubo un hito que le hizo cambiar totalmente. Hasta este momento Carmack no sabía nada de programación de juegos, no se había puesto con eso jamás, pero un día en clase pudo tocar por primera vez un Apple II, ¿no? Nunca había manejado antes un ordenador, pero fue un flechazo instantáneo. Había descubierto un sistema que hablaba su lenguaje, ¿no? Un lenguaje basado en las matemáticas y que respondía a cada una de sus órdenes. Él escribía algo y la máquina respondía. Y para él eso era suficiente, ¿no? Tras ver un par de juegos ejecutándose en esta máquina, se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de que con esa herramienta que tenía en las manos, podía crear mundos tal y como hacía en Dragones y Mazmorras, pero disfrutando del proceso. Disfrutando del proceso, creando cada una de esas órdenes, creando cada una de esas facetas dentro de un programa, ¿no? Y desde este momento, pues Carmack se convierte en un programador de videojuegos bastante obsesionado con su trabajo. Obsesionado hasta el punto de que esto le causó grandes problemas, ¿no? Especialmente con su madre, que veía con malos ojos, por supuesto, la afición a programar videojuegos, ¿no? La madre, que era pues una persona del ámbito académico y tal, ¿no? Trata de convencer continuamente a su hijo de que se deje de juegos y de gilipolleces, que estudie informática en la universidad y que entre a trabajar en IBM. Ese era el objetivo de la madre, ¿no? Pero justamente eso era lo que más detestaba Carmack, porque Carmack no quería trabajar para alguien, sino cumplir sus propios objetivos personales. Carmack no es la clase de persona que sea feliz siendo un asalariado. Es la clase de persona que es feliz dirigiendo un proyecto de su interés, ¿no? Yo me pregunto, Víctor. Claro, imaginemos estas dos cosas. Es decir, una persona brillante que se revela frente a su familia y que va por libre. Pasa del sistema educativo, pasa a la universidad y es autodidacta. Y termina triunfando en la vida. Es una referencia en los videojuegos. Luego está la otra cara, una persona que sí fue a la universidad y que triunfó en la vida, pero pasando por el aro, que es, bueno, inicialmente, que es Gabe Newell. Me gustaría saber la historia también de Gabe Newell. Algún día a lo mejor ya la conocemos, ¿eh? Estoy seguro que Gabe Newell fue un poco más... No, pero, pero te voy a decir, Gabe Newell es un genio, ¿eh? También. También, no, por eso te decía, dos genios, pero con cosas diferentes. O fue una forma diferente de afrontar la vida, quizás. Pues ¿no? A lo mejor, si algún día sale Half-Life 3, tal vez hagamos una historia de Valve Software. Dentro de 20 años, sí. Entonces, estudiar no sirve para nada. No es significativo de nada. No, para tener un título. Exactamente. Pero tener un título. Mira, Oscar, pero muchas veces eso tampoco vale de nada. Oscar, simplemente lo único que vale es la persona. Yo te voy a hablar desde mi perspectiva. Yo tengo un título universitario. Y sinceramente, no me salen mejor los caramelos teniendo un título universitario. O sea, yo en la carrera adquirí una serie de conocimientos pautados y recibí un título por eso. Pero si me doy cuenta, a lo mejor desde la perspectiva de que si yo esa disciplina mismamente lo hubiera estudiado por mis medios, hubiera tenido pues a mi alcance libros, etcétera y tal, hubiera aprendido lo mismo. Lo que cambia es el papel. Lo más importante para en esta vida, desde mi perspectiva, es que uno tenga claro los objetivos que quiere cumplir y que vaya por ello. Porque al final lo que en la vida lo que te va a valer es saber hacer algo. Lo que pasa que actualmente ese papel, como decís vosotros, es indispensable para la sociedad, es un requisito indispensable para sí, claro, para conseguir la gran mayoría de los trabajos. Es decir, que Newell, muchos trabajos. Supongo que estudió algún tipo de ingeniería informática y trabajó en Microsoft. Y era un tío que destacaba, de hecho fue uno de los principales responsables de DirectX 9, ¿no? Es decir, que tanto Karma como Gabe Newell triunfaron, pero de forma diferente. Uno se reveló y otro pasó el lado de la luz y el lado de la oscuridad. Pero Gabe Newell telita, ¿eh? O sea, un tipo que dice la leyenda que se programó DirectX en un fin de semana. O sea, un tipo legendario, ¿eh? Pues que algún día hablaremos de él. Que termine Half-Life 3, gracias. Bueno, vamos a continuar con John Carmack, porque John Carmack tiene su lado oscuro, como comentaba, ¿no? John Carmack, Hablaremos de su lado oscuro, pero al igual que en el caso de John Romero, él comenzó a introducirse en la cultura hacker, ¿no? Y esto hizo que adoptara una cuestión como dogma indiscutible, que es que el software tiene que ser abierto. La razón principal por la que él opina así del software es que el que escribe el software, según su criterio, puede ser... El que escribe software lo escribe de una manera en un momento, pero ese software puede ser mejorado, ¿no? Y cerrar el software a otras personas, que otras personas modifiquen ese software, limita el avance humano, limita el avance tecnológico. Desde la perspectiva de Carmack, el software debe ser abierto para que el ser humano pueda avanzar. Entonces, él no contempla bajo ninguna circunstancia patentar el software que él crea. De hecho, una norma que suele poner Carmack en aquel lugar donde trabaja es: lo que yo haga va a ser abierto. Es decir, mira, si quieres no lo abres ahora, pero lo abres el año que viene, pero lo vas a abrir. Porque yo considero que esto, las generaciones futuras deben poder mejorarlo. Esa es su perspectiva. Y hombre, yo es una perspectiva que comparto. Yo tengo esa filosofía de software abierto, ¿no? No esa filosofía que tiene Bill Gates, por ejemplo. Pero yo creo que... si no fuera por genios como John Carmack, tal vez en algunas cuestiones estaríamos todavía en pañales, ¿no? Eso es lo que considero. En cualquier caso, el mayor problema y el lado oscuro de Carmack llega cuando tiene 14 años. Carmack no tenía un ordenador en casa porque sus padres no querían comprarle un ordenador porque temían que él se atrapara en casa con sus proyectos y pasara de estudiar, ¿no? Pasara totalmente de todo. Bueno, y además es que de aquella época los ordenadores eran todavía muy caros. No, pero bueno, había nivel adquisitivo en su casa. O sea, no era el gran problema. No era como en el caso de John Romero, que ahí sí que no había pasta. En el caso de John Carmack era que los padres no se lo querían comprar, mayormente. De modo que a Carmack se le ocurre pues la mejor idea que se le puede ocurrir a un niño de 14 años para conseguir un Apple II, ¿no? Que es robarlo. Entonces, ¿qué hace? Pues se da cuenta de que en el centro donde él estudia hay un montón de Apple II, ¿no? Entonces dice, vale, me puedo hacer con uno. Solo tengo que elaborar un plan para entrar allí de noche sin ser descubierto, llevarme uno y ya está. Entonces Carmack navega por la internet de aquella época y descubre una manera de hacer explosivos. Lo que se dedica es a hacer termita con materiales caseros. Termita es un explosivo bastante potente. Hombre, yo no sé hasta qué punto el dispositivo que creó era bastante potente como para destrozar un lugar, pero sí que se sabe que destrozó un muro y entró por ese muro sin darse cuenta de que la alarma silenciosa del centro había sonado cuando él había entrado y fue inmediatamente detenido por la policía. Ah, pues no están listos. No se dio cuenta de bueno, eso. Hombre, tenía 14 años también, ¿eh? Qué peligroso. O sea, Carmack dice, joder, quiero programar, voy a aprender. Aprendes. Quiero hacer explosivos, voy a aprender. Aprendes también. Carmack es un puto peligro. Sí, el caso es que es un peligro. El caso es que, pues eso, debido a todo el incidente con los explosivos, pues es detenido y es llevado a una institución de menores. Institución en la que estaría durante más de un año internado. En ese momento, cuando llega a esta institución, es psicoanalizado por el psiquiatra del centro y este llega a la conclusión de que John Carmack es un sociópata. Él no sentía ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho, ni siquiera era consciente de la gravedad de lo que había hecho. Él consideraba que necesitaba programar y, por tanto, necesitaba un ordenador para hacerlo. Y las implicaciones y las consecuencias de eso le dan totalmente igual, solo quería cumplir su objetivo, ¿no? Pero Carmack está casado, tiene, creo que tiene dos hijos o tres. Tuitea muchas veces pues a su hijo jugando a Super Mario y demás. O sea, quiere decir que los educa en el tema videojuegos. De hecho, algunos de sus hijos también han aprendido a programar de forma muy básica. No sé, me sorprende eso que sea un sociópata, pero que realmente haya sido capaz de tener empatía con su familia. Hombre, yo creo que a lo mejor no la tiene. Tiempo, claro, tú piensas que en aquella época tenía 14 años nada más. Sí. Pasado un poco de tiempo, a lo mejor pues él fue adaptándose, fue... No sé. No sé, Víctor, que esto ya son temas muy complejos, pero me parece... A ver, bueno, los sociópatas son expertos en camuflarse. Vale. Tú puedes tener un asesino en serie en el piso enfrente y no saberlo hasta que venga la policía de una patada y descubra 15 cadáveres en el congelador. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tú no tienes por qué notar que esa persona no tenga sentimientos. Bueno, pero que digo que... Esa persona igual imitando y fingiendo está de puta. El sociópata, Gaspar, es aquella persona que tiene dificultades para entender las... A mostrar sentimientos, básicamente. No mostrar sentimientos, sino a entender pues que ciertas acciones que estas personas hagan pueden entrar en detrimento con otras personas, ¿no? Que puedan afectar a otras personas de forma negativa. No sienten ese peligro ni sienten que estén haciendo nada malo. Ese es el tema. El psicópata es una persona, pues... Podríamos decir a lo mejor más egoísta, que no siente empatía. O sea, Bono es un psicópata en potencia, pero está aquí. No, bueno, sí. En todo caso, este es otro tema. Ya tampoco somos ningún experto en psicología, así que mejor hablar de otros asuntos. John Carmack, con la mayoría de edad, se marcha de casa y empieza a ganarse la vida desarrollando juegos para empresas terceras. Empieza a desarrollar software y a venderlo y demás, ¿no? Y con lo que gana, pues le da para pagar facturas y aplicar modificaciones a su coche, que era un MGB marrón. Y... con eso, era feliz. La vida era buena para él en este momento, ¿no? Pero pasado un tiempo, su vida cambia radicalmente porque recibe una llamada telefónica. Y a otro lado del teléfono, en esta ocasión, estaba el mismísimo John Romero tratando de reclutarle para la empresa en la que estaba trabajando, que era Softdisk. Pero de esta historia hablaremos a continuación. A ver, en principio, ya os lo digo ahora. ¿Qué os parece la historia de los dos Johns? Ya veis, mundos distintos... un tipo muy particular por un lado, un tipo muy entusiasta por el otro. ¿Qué opináis de esto? Pues yo creo que es curioso. Claro, esto nos haría plantearnos si Carmack no hubiese visto ese PC en su momento, si realmente habría seguido ese camino. A lo mejor no lo habría visto en ese momento, pero sí más adelante, ¿no? Y por lo que yo sé de él, por cosas que he leído también, ahora, por ejemplo, es un tío que está obsesionado con la construcción de cohetes, ¿no? De hecho, tiene Armadillo, que es una empresa que se dedica principalmente, y él los diseña. Es un tío muy volátil en cuanto a apetencias, en cuanto a cosas que desarrolla. De hecho, ya visteis que ahora está con un club completamente centrado. Pero es esa serie de catastróficas desdichas, en este caso para bien, que hacen que el tío al final acabe donde acabó y que la historia siguiese después como ha seguido. Y en el caso de Romero, bueno, yo creo que Romero, quizás su historia no sea tan apasionante, ¿no? Romero es un tío que vio la luz. Es un tío quizás más normal que Carmack y sigue un camino un poco más lógico. Porque yo creo que Víctor después comentará que, más adelante supongo, que Carmack, yo sinceramente, y a modo de conclusión anticipada, yo creo que a Carmack no le gustaba hacer videojuegos. Pues estás equivocado. A lo mejor le gustó en un momento, pero lo yo creo que al final que no le gustaba. Lo que pasa es que él cambió de prioridades. Ahí está el tema. Bueno, lo que está claro, y no solo lo reflejan los videojuegos que han hecho... son los que han participado, sino también en su vida y en sus rasgos personales, es que Romero es el artista y Carmack es el matemático, pero es que hasta puntos insospechables dentro de su propia vida. Todos los rasgos que marca un artista los tiene Romero, tanto en los videojuegos como en su vida. Y todos los rasgos que marca una persona que está, no sé, acostumbrada a picar códigos y todo este tipo de cosas, también marca muchísimo la vida de Carmack. Es curioso. Es tremendo cómo define, a lo mejor, los hechos vividos, pues cómo definen la persona que es. Incluso después, tu personalidad, ¿no? También decide y define tu propia vida y marcando las pautas de cada una de las dos vidas. Sí, de hecho, bueno, este tema de es la infancia de estos dos personajes, ¿no? Es muy curioso porque ya en su infancia se marcaron las prioridades de su vida. John Romero, como dice Oscar, es el artista, era una persona que le impactó tanto el mundo de los videojuegos. También hay que tener en cuenta que no tuvo una infancia feliz y que, bueno, también le servían de válvula de escape, a lo mejor para su vida. Pero le impactó tanto ver esos videojuegos, empezar a compartir experiencias con gente que, pues, con los hackers y tal, y aprender de ellos, que decidió dedicar su vida a eso, completamente. Por el placer de poder crear sus propios videojuegos. Y John Carmack, más que crear videojuegos, o por lo menos esa era su intención inicial, era la de crear su propio mundo. Un mundo que le entendiera a él. Un mundo que él pudiera manejar. Porque realmente, pues sí, él tenía muchos problemas, pues eso, pues para comunicarse con la gente, para entender a la gente y que le entendieran a él, y siempre tuvo pues en la cabeza esa pequeña obsesión pues de crear su propio mundo y tal. De hecho, es una cosa que vemos ahora con el tema de la realidad virtual. John Carmack llevaba muchísimos años deseando que se avanzara en el tema de la realidad virtual, muchísimos, y es porque es un paso más allá en ese objetivo final que era pues poder crear su propio mundo. Y me recuerda mucho a la historia de Carmack a la de Alan Turing. ¿Os acordáis, no? El tío que supuestamente inventó la informática. Vi una película hace poco con Cumberbatch, creo que se llama el actor que lo interpretó. Cumberbatch, perdón, sí. Y bueno, la historia, lógicamente, salvando las distancias, era muy parecida. Era un hombre pues muy particular, muy encerrado en sí mismo. Tenía también ciertos toques sociópatas. Era homosexual, con lo cual en aquella época pues le planteó muchos problemas. Y, hombre, la película te muestra como el tío, pues, con el lenguaje matemático es como que se sentía su salsa, ¿no? Era lo que más le gustaba, era un lenguaje racional, pragmático, perfecto. Me recuerda mucho la historia de Carmack, ¿no? Parece que hay gente que su genialidad va un poco en eso, entender el lenguaje matemático, entender la lógica perfecta, y que la contraprestación a eso es quizás tener una forma de ser, una idiosincrasia muy particular. Vamos a hablar ahora del, podríamos decir, el lugar en el que se conocieron todos, ¿no? El lugar en el que coinciden todas las mentes creadoras de id Software. Estamos hablando de una empresa llamada Softdisk, ¿no? Porque en los 80, Joe Romero ingresa en esta empresa, que era una empresa especializada en el desarrollo de software por suscripción. ¿En qué consistía esto? Pues básicamente, tú comprabas, a lo mejor, te suscribías a esta, a el software de esta empresa, a sus servicios, y cada mes en tu correo, en tu correo postal, evidentemente, recibías una serie de disquetes con software creado para la ocasión. Pues algunas veces era software de ofimática, otras veces era software de contabilidad, calculadoras, etcétera. Sí. Software variado, ¿no? Herramientas muy básicas. ¿Qué pasa? Que en esta empresa querían montar un pequeño equipo que se dedicara a desarrollar juegos para Apple II, ¿no? La razón era que empezaban a ver que el mercado de juegos de Apple II era una cosa muy rentable y creían que era una buena forma de expandir su mercado, ¿no? Romero se encargaría de desarrollar estos juegos mensualmente. Esto era muy buena noticia para Romero porque daba, primero, una fuente de ingresos constante haciendo lo que más le gustaba, que era programar juegos. Entre los juegos más conocidos que desarrolló en su etapa de Softdisk, tenemos lo que podría considerarse como la estrella de John Romero, el buque insignia, que era Dangerous Dave, ¿no? Un juego que eran plataformas de ir recogiendo pues una serie de cosas y tal, que estaba bastante entretenido, el juego se dividía por pantallas y tal, y bueno, que en general para aquella época estaba muy bien, se veía muy bien en Apple II y le dio bastante éxito, ¿no? Y poco a poco los juegos que hacía Romero fueron cobrando protagonismo con respecto al resto de contenidos de Softdisk, lo que poco a poco creó celos entre sus compañeros, porque el jefe consideraba consideraba dar más relevancia a la división de juegos, ¿no? Entrando ya a mediados de los 80, el Apple II empieza a entrar en decadencia. Empieza a entrar en decadencia porque irrumpe de forma masiva el PC, ¿no? Y Romero toma una decisión, yo creo que de las más acertadas de toda su vida, sí. Y que fue una decisión, podríamos decir, que en ese momento era arriesgada, porque sí. no se sabía si era una buena decisión o no, que era aprender a programar en C. Un nuevo lenguaje, los PCs funcionaban en C, y era pues una apuesta, porque tecnología nueva que sale, no sabes si se la va a pegar, si no se la va a pegar, y bueno, pues Romero dijo, me arriesgo y aprendo esto. Fue una decisión muy valiente y demostró una gran visión de futuro de John Romero en ese sentido, porque es que acertó de pleno. Y es, para que se hagan esa idea, es como si hoy en día un desarrollador dice, bueno, pues voy a dedicar mis recursos de este año a aprender a hacer realidad virtual, hoy en día, sin saber si la realidad virtual va a triunfar o se va a pegar la hostia y va a quedar ahí. Se la va a pegar. Entonces, John Romero, que, bueno, más adelante veremos que tuvo a lo mejor alguna decisión en su vida que no fue acertada y tal, pero en este momento tomó la decisión acertada y además era arriesgado porque tenía que aprender de cero a programar en C, que eso, como dirá Víctor, pues le llevó su trabajo. Le llevó su trabajo, pero John Romero era un tío bastante resuelto, aprendía rápido y aprendió con cierta soltura a programar en C, pero esto le trajo, entre comillas, problemas, porque en Softdisk la gente no sabe programar en C y la empresa empieza a pedirle a Romero que portee las aplicaciones que van haciendo el resto de sus compañeros para Apple II, que las porte a PC. ¿Por qué? Para ampliar mercado, ¿no? Entonces Romero, pues claro, empieza a dejar de hacer juegos y a portear aplicaciones. Y llega un momento en que está hasta los cojones, que ya está totalmente desmotivado en la empresa y que piensa en marcharse. Habla con el jefe y dice, mira, tú me contrataste para hacer juegos. Y ese era el acuerdo. Si no voy a hacer juegos, yo me marcho de aquí. Y claro, el jefe, como no quería prescindir de Joe Romero porque era un profesional muy, muy capacitado, se echa atrás, le dice, mira, te voy a dejar de poner a portear cosas, no quiero que te vayas, quiero que sigas haciendo juegos, eres muy importante para esta empresa y tal y cual, ¿no? Entonces lo que hace Romero es aprovechar esa oportunidad. Aprovecha la oportunidad y empieza a pedir. Y dice, mira, no me marcho, pero estas son mis condiciones. Quiero que me des una oficina para hacer la división de juegos y quiero poder escoger a mi equipo personalmente. Y esta decisión fue lo que le cambió totalmente la vida a Romero. ¿Por qué? Porque aquí empieza el reclutamiento. Recluta primero a Adrian Carmack, que era un trabajador más de SoftDisk, que hacía gráficos, y él consideraba, John Romero consideraba que era talentoso y dijo, para mi equipo. Luego recluta a Tom Hall, que también participaba en SoftDisk y era diseñador, ¿no? Diseñaba software. Y luego también recluta finalmente a John Romero, pero a John Romero lo recluta por una referencia. Perdón, a John Carmack. Lo recluta por una referencia que le dio un compañero que dijo, no, conozco a un tío que programa muy bien, que yo creo que te puede valer y tal. Lo llama por teléfono, descuelga a John Carmack y digo, mira, le dice, mira, quieres, sé que programas juegos y que lo haces de esta manera y tal y cual. Si quieres ganarte la vida realmente con esto, yo te ofrezco un trabajo. Y John Carmack, pues básicamente, ofreciéndole una manera estable de vivir haciendo juegos, dice, estoy en el barco, adelante. Bueno, dos cosas. La primera, Adrian Carmack y John Carmack no son hermanos, ¿eh? Bueno, es una casualidad. He escuchado alguna cosa por ahí, bueno. No, es una casualidad, ¿eh? Es una casualidad, pero no son hermanos. Y segundo, tienes que ser jodidamente bueno e indispensable para ponerle condiciones a tu jefe. Porque cualquiera hace eso y estás en la puta calle. Pero Romero no. Hazme esto, si no me voy. Porque, ojo, lo cierto es que el éxito de Romero, Dangerous Dave, había sido un juego dentro de esa empresa que había cosechado bastante éxito para las cifras que manejaba esa empresa, que no eran cifras multimillonarias, pero que sí que manejaban unos cuantos miles. Es que se comenta además que lo que es el software de suscripción está empezando a ir de capa caída y los juegos están salvando la división de... O sea, la división de juegos está salvando SoftDisk. Exacto. La división de juegos se había convertido en uno de los buques insignia de SoftDisk. Lo que pasa es que John Romero, como era más talentoso a nivel de informática que mucha gente de la que tenían allí, pues lo habían puesto a portear software, más que nada porque necesitaban la mano de obra. Hombre, porque sabía C, que pero, nadie se había puesto a aprender C, ¿eh? Pero realmente para esa empresa prescindir de Romero era un peligro, pues por eso, porque era el encargado, el que había hecho sus juegos más exitosos, y no querían que se fuera porque sabían que había negocio con él. En todo caso, así es como en la oficina más oscura de SoftDisk, y digo más oscura porque era un edificio adjunto, un edificio que está al lado, que estaba hecho mierda y que era una oficina muy pequeñita, el equipo se conoció y empezaron a hacer juegos. Pero trabajar bajo el yugo de SoftDisk duraría muy poco. Bueno, y me hace gracia eso, lo de la más oscura, porque bueno... Según describe el libro Masters of Doom, ellos para trabajar se entendían muy bien entre ellos y tenían unos gustos muy afines, musicales y tal. Entonces, trabajaban con las luces apagadas y ponían Metallica a tope. Exactamente. Era su manera de trabajar. De hecho, cuando llegaban los jefes de SoftDisk, los veían allí encerrados con la música a tope, con la luz apagada, y era como una cosa muy extraña. Y muchos otros empleados... Digamos que no había buen feeling con otros departamentos porque los veían como los raros, como si fueran los favoritos, porque John Romero había puesto muchas condiciones para estar ahí y tal, y se le había celos. Exacto, le habían cumplido todos los caprichos y eso. Claro, pensad en eso, tíos que eran todos chavales de veintipico años, ¿no? Todos con los mismos gustos, pues... Eso, música heavy metal sonando a tope. Luego pues tenían una televisión con varias consolas, la NES entre ellas. Luego tenían pues una mesa, jugaban a rol a veces en esa mesa, ¿no? Porque todos eran aficionados a Dragones y Mazmorras. O sea, coincidió justo una generación de profesionales que se entendían muy bien, ¿no? Con gustos afines y demás. Y esto fue muy importante para formar lo que luego sería ID Software, ¿no? En todo caso, con la llegada de John Carmack, el equipo empieza a experimentar con tecnologías totalmente nuevas, ¿no? Ya dejamos pues los juegos básicos de ordenador, de, podríamos decir, plataformas de pantallas y todo eso, ¿no? Y empezamos a explorar cosas nuevas. Porque Carmack demuestra desde el primer momento una capacidad totalmente asombrosa para programar videojuegos. Y la mayor sorpresa llegaría una noche en la que Carmack y Tom Hall se habían quedado hasta tarde en la oficina. Esto era una práctica común, ¿no? Cuando llegaba el crunch podríamos decir que es la fecha de entrega. Pues a lo mejor tenían una serie de cosas que entregar. Recordemos que aquí eran juegos mensuales, tenían que hacer un juego al mes como mínimo para el pack mensual. Pues cuando llegaban a crunch había que quedarse esta tarde y hacer turnos para seguir trabajando y que la producción no parara porque no llegabas a la fecha, ¿no? Esto es una práctica muy habitual en los estudios de videojuegos, especialmente en los estudios, podríamos decir, AAA o estudios de gran producción, ¿no? El caso es que esta noche, os pongo un poco primero en situación. En aquella época, debido a las limitaciones técnicas del PC, era imposible hacer un juego tipo scroll. No se podía hacer un juego tipo scroll en PC. Por ejemplo, Oscar, pon algún ejemplo de un juego tipo scroll. Joder, no sé, Mario Bros. Mario Bros. Scroll es la clase de juego en la que tú avanzas y por la derecha pues va avanzando el mapa, ¿no? O por la izquierda, etcétera. Eso es un juego tipo scroll. El caso es que en PC no se podía hacer, porque en la memoria de PC no llegaba. No llegaban en general los recursos que tenía la máquina para hacerlo. Las consolas sí que podían hacerlo porque eran máquinas específicamente pensadas para jugar. Pero el PC en aquella época no era una máquina que estuviera pensada para jugar. No era una máquina que estuviera pensada para correr videojuegos. Los videojuegos eran más bien un añadido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El caso es que la mayor parte de los juegos de PC en aquella época se dividían, como decía antes, en pantallas que tú cruzabas a la siguiente parte de la pantalla, aparecías en la siguiente pantalla y ya está, ¿no? Es así como coincidía. Y cada pantalla pues tenía el tamaño del monitor, por decirlo de alguna manera. El caso es que Carmack descubrió la forma de crear un efecto scroll en PC. A esta técnica le llamó refresco de tiles adaptativo, ¿no? ¿Y en qué consistía? Pues lo voy a decir de una manera que sea fácil de entender, porque esto es mucho más complejo, evidentemente, pero lo que hacía el sistema es mantener cargados ciertos píxeles de colores concretos en memoria para poder ir reproduciendo un píxel por delante del avance del jugador, ¿no? Y, en otras palabras, lo que hacía era utilizar recursos visibles en pantalla para cargarlos en posiciones distintas más adelante, ¿no? Es decir, para que lo entienda la gente, con cosas que veíamos ya en pantalla, con elementos que ya veíamos en pantalla, iba creando el mapa a medida que avanzábamos, en lugar de tener todo el mapa cargado no. Previamente. Con elementos, con píxeles realmente. Sí. Muy grosso modo, pero para que os hagáis la idea, conseguí un efecto de scroll fluido en PC, que eso era imposible. Es decir, hasta que John Carmack lo inventó, no se podía hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Carmack y Hall vieron las posibilidades de esta tecnología aquella noche, no pudieron resistir la tentación. ¿Y qué hicieron? Sacaron la NES, pusieron en Super Mario Bros. 3, la enchufaron al televisor de la oficina, le dieron a pausa y píxel por píxel fueron copiando el primer nivel entero del juego. En lugar de meterle a Mario, pues le metieron al personaje de Dangerous Dave, porque ya lo tenían hecho, ya lo tenían animado. Y lo que hicieron pues fue, no le metieron enemigos ni nada de eso, solo metieron el mapa y scroll. Y consiguieron terminarlo con una fidelidad tremendamente increíble, sobre todo para haberlo hecho en una noche, ¿no? Logrando terminar el nivel a estas horas de la madrugada. En la pantalla de inicio pusieron una pantalla que ponía Dangerous Dave in Copyright Infringement. O sea, Dangerous Dave infringiendo el copyright, ¿no? Era una broma porque Dangerous Dave estaba en un mapa de Mario que no tenía ningún sentido, ¿no? Y se tomaron también la molestia de poner una imagen a la izquierda de la cara de Dangerous Dave y otra a la derecha con un juez con un martillo, ¿no? El caso lo tenéis en YouTube, ¿eh? Lo podéis ver en YouTube. El caso es que una vez terminada esta demo, la grabaron en un disquete y la dejaron sobre la mesa de John Romero con la etiqueta puesta de título, ¿no? Y ellos se fueron a casa a dormir porque habían acabado su turno. El caso es que a la mañana siguiente llega John Romero a la oficina, llega a su mesa, se sienta, se toma su taza de café y de repente ve un disquete sospechoso que pone Dangerous Dave, su creación, en problemas, o sea, infringiendo el copyright. Y dice, hostia, ¿qué será esto? A ver qué me hicieron aquí, qué me trolearon estos, ¿no? Porque además eran muy dados a hacerse bromas entre ellos y tal, ¿no? Lo carga y claro, lo primero que ve es la pantalla de inicio. Y se ríe porque dice, ah, menuda coña, mira, hicieron una... el tema con el juez, el muñequito del juez, y dice, ah, menuda coña, qué bien esto. Pero resulta que le da a empezar y ve el primer nivel de Super Mario Bros. Con el personaje de Dangerous Dave. Y lo mejor, camina hacia la derecha y hace scroll. Cuando John Romero ve esto, casi se caga encima. O sea, lo vio y el tío casi salta de la silla. Lo jugó, lo rejugó, totalmente atónito. Y se dice, dice la leyenda, que empezó a decir para sí mismo, esto es demasiado bueno para Softdisk, estamos fuera de Softdisk, esto es demasiado bueno para ellos, no lo van a entender, estamos fuera de aquí. Desde ese momento se dice que John Romero tuvo claro que se acababa la etapa de Softdisk y empezaba una nueva etapa. Este momento fue muy épico. Y vosotros imaginad lo que tuvo que ser esto. O sea, contratas a un tío que lo conoces de hace poco, John Carmack, y de repente en una madrugada, de sorpresa, te deja algo que es imposible hacerse en PC. Que nunca te lo deja encima, te lo deja encima de la mesa. Nadie había hecho esto en PC, no era posible hacer un scroll en PC, y aún encima, no solo te hace un scroll, sino que te copia uno de los juegos que John Romero consideraba como uno de los mejores juegos del momento y de la historia, Super Mario Bros. 3. Acojonante. Esto fue el punto de inflexión, diría. Y de hecho, a mí me parece muy importante en este punto destacar también la figura de Tom Hall. Que nunca se tiene en cuenta este nombre para cuando hablamos de ID Software, de los inicios y tal. Y sin embargo, y ya lo veréis más adelante, fue una de las personas determinantes y probablemente tenía un nivel ¿cómo decirlo? De brillantez tan alto pues como pueden tener John Carmack o John Romero. O sea, era un tío muy brillante, que tenía muy buenas ideas y que bueno, que siempre estuvo ahí en los momentos más claves de ID Software. Bueno, el caso es que con esta demo ya en mente, con futuros proyectos en mente, se empieza a elucubrar el plan para salir de Softdisk y crear su propia compañía. Una compañía que se llamaría... No se llamaría ID Software, se llamaría Ideas from the Deep. Ideas desde las profundidades. Efectivamente. Y bueno, tras poner Idea a todo su equipo y con el beneplácito de todos estos, deciden empezar un nuevo proyecto. Un proyecto al margen de Softdisk. Una demo de Super Mario Bros. 3, del primer mundo entero. Totalmente funcional. Esta demo la realizarían para enseñarse a Nintendo y proponerles realizar un port de Super Mario Bros. 3 para PC. Claro, ellos tenían la esperanza de que Nintendo viera el potencial del PC y decidiera contratarles para realizar este port y de esta manera poder empezar una iniciativa empresarial, ¿no? Para ello, alquilan una casa en el campo, pero existe un gran hándicap. Y es que ninguno de ellos tiene un ordenador personal. En la oficina había equipos 386, que por cierto había pedido John Romero's Professor entre sus exigencias, ¿no? Y los 386 eran equipos muy novedosos en aquel momento. Pero en su casa no podían programar. Y evidentemente durante su trabajo en Softdisk no podían programar algo que no fuera para la empresa, porque eso sería tremendamente perjudicial para ellos, ¿no? Entonces, un poco con la maldad característica de Carmack, la maldad inintencionada en el sentido de conseguir su objetivo, y un poco también con la pillería de John Romero, se les ocurre... Seguro que la idea fue de Carmack. No lo sé, pero se les ocurre un buen plan, ¿no? El caso es que deciden hacer una jugada que les pudo valer un despido automático en la empresa, que es quedarse tarde hasta el viernes, cargar los ordenadores de la oficina en sus coches, trabajar sin descanso todo el fin de semana en la casa de campo, y finalmente, estar el lunes muy temprano en la oficina para poder dejar los ordenadores en su sitio sin que nadie se diera cuenta. Fijaos cómo era antes. O sea, hoy en día todos nosotros damos por hecho tener... Sin termita. Todos damos por hecho el tener un ordenador en nuestra casa, aunque no sea muy potente, ¿no? Y tal. Pero en esta época no existía esa posibilidad. Tener un ordenador era una cosa totalmente excepcional, ¿no? John Carmack siempre dice una cosa, y lo dice hoy en día. Para poder empezar a programar o para programar en general, no hace falta un gran equipo. Lo único que hace falta es un ordenador, aunque no sea muy potente, y sobre todo libros, información y mucha astucia. Eso que él siempre dice, pero no tenía ni siquiera esa posibilidad. Entonces, pues, hicieron esta jugada, que el caso es que les funcionó. y lograron desarrollar esta demo que posteriormente enviaron a Nintendo. Sin embargo, la respuesta de Nintendo no fue lo que ellos esperaban, ¿no? Vaya, qué raro. Básicamente, Nintendo les dijeron, muy bonito, chavales, está muy bien, sois muy, tenéis mucho talento y todo eso, pero no nos interesa. Nosotros no trabajamos en PC ni vamos a trabajar en PC, ¿no? El caso es que, con bastante rabia, pero al mismo tiempo viendo un gran futuro por delante, Romero decide que es la hora de escribir su propia historia. Bueno, yo creo que aquí deberíamos abrir un poco el debate con el tema este de que Nintendo les dijera que no. Yo, sabiendo cómo son, por todo lo que llevan hecho y por su filosofía a la hora de crear videojuegos, este no está, no sé, está, digo, más bien que es más lógico que le hubieran dicho un sí. Es decir, Nintendo en aquel momento que hubiera dado el salto al PC, por así decirlo, con este juego, y que posteriormente pues ellos tuvieran la posibilidad de seguir haciendo ports, lo veo fuera de las premisas o de las prioridades de Nintendo. En aquel momento tal vez sí, pero yo creo que se arrepintieron. Tengo esa teoría. ¿Sabes por qué, Oscar? Porque luego Nintendo sacó una serie de productos desarrollados por terceros para PC, otorgando licencias o a veces contratando, ¿eh? Eran productos que Mario, muchas veces eran juegos de tipo educativo o cuestiones así, ¿no? Y yo creo que ese movimiento posterior, porque fue posterior por parte de Nintendo, fue un poco en... Yo creo que a lo mejor en respuesta de, mira, nos ha pasado esto en el pasado, pudimos haber ganado más pasta con esto y no lo hicimos, déjame hacerlo por si acaso. Yo sinceramente, Nintendo, ¿os acordáis de los Zelda de CDI, no? Sí. Las licencias que sí, sí. Se mancillaron. Y, claro, y hay que tener en cuenta que estos estaban dando un clon. Sí, o sea, sí, están dando cual, una conversión perfecta. Nintendo siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ha tardado la hostia de tiempo en llevar, bueno, en llevar algo a los móviles, ¿eh? Algo he dicho, no una franquicia famosa, algo. No sé, es una forma de pensar demasiado hermética. Pero claro, si esto llega a pasar, obviamente, la Nintendo de hoy en día sería diferente. Es decir, a lo mejor ni siquiera, o sea, hubiera dejado incluso, lo veo un poco descabellado, pero incluso la posibilidad de que no hicieran más hardware, sino simplemente su software adaptado al PC. Porque, es decir, si tienes un PC que puede mover mejor ciertos juegos, ¿para qué hacer...? No. Una consola. Hombre, bueno, no sé, igual consolas, la consola Oscar, son más baratas, sí, y están enfocadas solo para sí, jugar. Sí, puede ser, pero como dice Víctor, quien hoy en día no tiene un PC en casa, aunque no sea y, top. Y no solo eso, pero sino que hay que tener en cuenta también hoy en día, hace años no era así, tío. Hay que tener en cuenta otra cosa, estoy elucubrando. Hay que tener en cuenta también los intereses de Nintendo en aquel momento, que eran vender su consola, vender, yo lo entiendo, ¿no? Efectivamente era, claro, es totalmente comprensible. Y de hecho, claro, a ti te... Unos chavales que por mucho talento que tengan te mandan una demo y tal, tampoco son garantías de que el juego vaya a estar en X momento, lo que sea. Yo entiendo el recelo en ese aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que el port es de una calidad tremenda. La demo incluso circula por internet. Hoy en día tenéis vídeos por YouTube, lo podéis ver. Y la verdad es que, joder, se ve de maravilla, funciona muy fluido y se ve perfecto el juego, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto no fue más que ser un jarro de agua fría. Romero yo creo que lo adoptó en este momento como una motivación de hay que continuar, estoy haciéndolo bien, Ideas from the Deep va a ser un gran estudio, lo vamos a conseguir, ¿no? Y el caso es que tras el chasco, bueno, semi-chasco de Nintendo, no se rinden y empiezan a desarrollar lo que sería su primer gran éxito. Un juego diseñado por Tom Hall, programado por Romero y Carmack y con los gráficos de Adrian Carmack. Estamos hablando de Commander King. Y para desarrollar Commander King, los chicos recurrieron nuevamente a la casa de campo. No tenían ordenadores, aún así no tenían ingresos para comprarse ordenadores tampoco, y había que utilizar los ordenadores de Softdisk. Commander King era un título protagonizado por un niño que viaja o viajaba a otros planetas y se cargaba a los extraterrestres del lugar esperando volver a casa sin que nadie se diera cuenta, ¿no? El revuelo en la red... perdón. Esto es de más adelante. Bueno, John Romero, durante el desarrollo de Commander King, esto es una anécdota bastante interesante, recibió una carta de un fan, que el fan básicamente alababa su trabajo con Dangerous Dave, el juego de que os hablé antes. Decía, joder, me encanta este juego, es muy bueno, el diseño de niveles es fantástico, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? El caso es que empezó a recibir más cartas como esa, y se dio cuenta de que el remitente era el mismo tío, siempre, la misma dirección, siempre, ¿no? Entonces... Al principio en el estudio lo tomaron como, guay, tío, tenemos fans. Pero después lo tomaron como, un momento, nos están troleando. Y aquí entra la anécdota, porque John Romero, investigando un poco, se da cuenta de que quien está detrás de estas cartas es un tipo llamado Scott Miller. Scott Miller, fundador de Apogee. Luego se explicará el contexto de esto, pero Romero escribe una carta, en caliente. Básicamente, eres un hijo de puta porque no sé qué. O sea, lo pone a parir en la carta, con insultos, abiertamente. Por haberle engañado. Y al día siguiente, le escribe otra carta, también poniéndola a parir, pero de forma más educada. Y le manda las dos. Le manda las dos cartas, una de ellas tiene las dos escritas, se las manda al correo. Y al poco tiempo, hablan por teléfono. Y Scott Miller, básicamente le dice, quiero hacer negocios contigo. O sea, toda esta treta fue simplemente para poder tener el contacto de John Romero y hablar con él. Porque en aquella época el tema del espionaje industrial estaba muy, muy mirado y no podías, tú si eras un profesional de otra empresa, no podías ir directamente a un trabajador de una empresa ajena y hablar con él porque te podían acusar, ¿no?, de pues, competencia desleal, una serie de cuestiones. Y ya sabemos cómo es el tema de la ley americana en estos aspectos, ¿no? Entonces, pues fue su manera de contactar con Romero sin que nadie se diera cuenta, entre comillas, ¿no? Bastante curioso también el tipo este, Scott Miller. Pero el caso es que Scott Miller era, podríamos decir, el fundador de Apogee. ¿Y qué era Apogee? Era una empresa que se dedicaba a la distribución de juegos en shareware. ¿Qué es el shareware? Por decirlo de alguna manera, es una especie de mezcla entre formato digital y formato físico. Distribución, formato digital más formato físico. Me explico. Los juegos distribuidos en shareware podían ser descargados de la red. Pero solo te podías descargar el primer capítulo, es decir, una demo. Y si tú querías el juego completo, tenías que pedirlo por correo y te lo enviaban a tu correo. A eso se dedicaba Apogee. Y Apogee, pues, era una empresa que estaba creciendo muy rápidamente, muy prometedora, y que en general estaba haciendo mucha pasta y muy buen negocio. El caso es que Scott Miller lo que quería era, evidentemente, ofrecerle a John Romero un acuerdo de distribución, pero era para el juego Dangerous Dave. Y no contó Miller con que Dangerous Dave no era propiedad de John Romero. John Romero había creado ese juego cuando estaba trabajando en SoftDisk, lo había distribuido cuando estaba trabajando en SoftDisk, y por tanto la licencia pertenecía a SoftDisk, aunque la propiedad intelectual fuera de Romero, ¿no? El caso es que se lo explicó a Miller y dijo, la verdad es que es decepcionante, yo esperaba poder distribuir este juego, pero bueno, es así la vida. Pero Romero le dijo, pero espera, tengo algo que te vas a cagar, o sea, que jodan a Dangerous Dave, tengo algo que vas a flipar en colores. Y le enseñó una pequeña demo de lo que estaban haciendo con Commander King. Cuando Scott Miller vio eso, se cagó encima. Dijo, esto es imposible, yo no he visto en mi puta vida un scroll en PC. Y entonces alucinó y dijo, mira, no solo os lo voy a distribuir, firmamos ya un acuerdo de distribución, sino que además os voy a dar pasta por adelantado para que no os falte de nada. Y así fue, les fue pagando durante todo el desarrollo para que pudieran desarrollar el juego. Aún así, no compraron ordenadores, lo hicieron en la casa de campo, ¿no? Y mientras lo iban desarrollando. En la casa de campo sucedían cosas. Por ejemplo, una vez hubo una inundación. Fue una inundación de la hostia, hasta el punto de que no podían entrar en la casa porque estaba alrededor todo inundado, ¿no? Y se había desbordado un río, una catástrofe de la leche. Y tuvieron que ir prácticamente a nado, porque unos habían ido a recoger provisiones, que era... Ellos se alimentaban de dos cosas únicamente, de Coca-Cola Light y de pizza. Era su alimento. Y de hecho esto no es una broma, ¿eh? Este fue el alimento oficial de ID Software hasta... Yo creo que hasta que John Carmack se fue. De hecho, yo os reto a que busquéis fotos de John Carmack trabajando y siempre o casi siempre le vais a ver con una botella de Coca-Cola Light encima de la mesa. Porque solo se alimentaba de eso. Solo se alimentaba de Coca-Cola y pizza. John Carmack es un tipo que pensaba mucho, ¿no? Y él tenía una justificación para comer solo pizza. El azúcar, ¿no? Alguna cosa. Él decía que la pizza era un alimento de fácil ingestión, que lo podías comer perdiendo muy poco tiempo del día, era eficiente, y que además tenía una variedad de nutrientes lo suficientemente variado como para mantener una dieta equilibrada. Esa era su justificación, ¿eh? Y entonces se alimentaba de verdad solo de pizza, hasta el punto de que en ID Software, os cuento esta anécdota, en, me parece que de Domino's Pizza, efectivamente, de Domino's Pizza, durante 20 años, John Carmack recibía en Dallas, en las oficinas de ID Software, una pizza que repartía el mismo tío. Durante 20 años, todos los días. Hombre, no es una coña, es decir, el cerebro se alimenta de glucosa, de azúcar. Sí, pero... Y, hombre, a ver... Ya es, no es una dieta equilibrada comer no, todos los días pizza. Ya viste ese Carmack, que es un tío súper delgado. Sí, pero comería dos raciones como mucho al día. Una a la cena, y, bueno, una al mediodía, otra a la cena. No, me parece... No soy hasta anécdota, me parece excesivo, pero por, bueno, ahí funciona. Por muchos ingredientes diferentes que lleve una pizza, ya solo con la masa acabas hecho mierda. Exactamente. No, bueno, está bien saberlo. Bueno, lo que me parece curioso es que se la llevara siempre el mismo tío. Porque como era un tío, John Carmack, de fijaciones... Sí, cuadriculado. Pues quería que se la llevase a la misma persona porque a lo mejor con esa persona tenía algo, un trato mínimamente agradable. Sí, exacto. Es que Carmack era así, ¿eh? Bueno, en todo caso... Bueno, y es así, aún a día de hoy. Sigue comiendo pizza. En todo caso, pues se inundó la casa. Esta fue una nota más. Tuvieron que entrar a nado y no sé qué, con las Coca-Colas Light y tal y cual. Va, un cristo de la leche. Pero bueno, esas son las típicas aventuras que ellos tenían allí en la casa de campo, ¿no? En todo caso, el... Apogee distribuía esos juegos en shareware y también no solo se dedicaban a la distribución, sino también al marketing, ¿no? Se dedicaban pues a hacer toda la promoción del juego, empezar a caldear un poco la cosa para que el juego funcionara y todo eso. Y claro, esto generó una expectación en la red porque decían, hostia, un juego en scroll en PC, eso quiero verlo, ¿no? El caso es que esto hizo que en definitiva, pues Commander Keen fuera un título bastante esperado. Y cuando salió a la venta, se convirtió instantáneamente en el mayor éxito de la historia de shareware. O sea, fue el juego más rápidamente vendido y le dio grandes beneficios tanto a Apogee como a ID Software. Hasta el punto de que en la primera semana del lanzamiento, ID Software se embolsó en sus bolsillos más de $20,000 por este juego. Lo cual para ellos era muchísimo, porque no habían visto un duro jamás de juegos hechos por ellos mismos, ¿no? Fue un gran éxito. Y en definitiva, pues hizo que Ideas from the Deep empezara a ser una empresa, ¿no? En este punto es cuando deciden que es momento de salir de Softdisk y emprender su propia aventura. Pero tenían que reducir el nombre de la empresa porque era un nombre demasiado largo, así que lo reducen de Ideas from the Deep a ID Software y se mudan a una nueva oficina. Y yo creo, David, que aquí podemos hacer una pequeña pausa para poner algo de música, refrescar el gaznate y pues seguir luego con más historia de ID Software. ¿Qué nos vas a poner, David? Pues está sonando Quake 2, una melodía cojonudísima, así que os dejo con ella, ya que estamos. Y seguimos aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos que podéis escuchar, como siempre, todas las semanas desde iTunes, desde iVoox y por supuesto desde complejolanda.com. También, si un día os coincide, que estáis en casa a las 10 de la noche, un viernes o a la española, y queréis escuchar un poco de Complejo Holanda con la compañía de directo, no tenéis más que escucharnos a través de twitch.tv, el Complejo Holanda todo junto, desde complejoholanda.com y, por supuesto, desde Radio Battletoads, la radio más brutal y más épica de este universo y todos los universos paralelos. ¿Qué más decir? Que estamos en redes sociales. Estamos en Twitter, somos arroba Complejo Holanda. Estamos en Facebook, somos el Complejo Holanda. Estamos en Steam, somos el Complejo Holanda, donde somos mentores, podéis seguir nuestro contenido. Estamos también en la comunidad de PlayStation Network, somos el Complejo Holanda. Y, por supuesto, en YouTube, donde hacemos vídeos. Vídeos con material adicional a este programa de radio. Y el canal es el Complejo Holanda TV. Y además, esta semana Jorge actualizó con Jorge Sobre Ruedas. Efectivamente, Jorge Sobre Ruedas y vídeos de Warhammer Total War, que bueno, vamos a hacer una pequeña serie sobre este juego y la semana que viene habrá un nuevo vídeo. Estamos también en IRC Hispano, tenemos ahora mismo conectados a Dumso le falta Geralt, Artorias, a Víctor le pone trabajar para Romero, y la verdad es que me molaría trabajar para Romero, sin duda. Bono acaba de soltar a Tim Willits. Bono saca platino en Doom de 3DO. Dab 1, Denis Azul, Doom Argento, el Pecadum de la Pradera, el pene de Carmack, este programa no puede acabar, eso es que está gustando, Odor digievoluciona en Agutón, Joyce de Doom, de repente me masturbé. No, no, ID. Ah, y de repente, ID, pues ID software, y de repente me masturbé. Campai, la caída del bono alemán. Martian, Paco Goal, Retanchoas, Ron Jeremy, Rubillo, un saludo Rubén, de Lyric. Saludo. Tócate los huevos. Hay uno que se pone tócate los huevos. Sí, me gusta, directo. Toraz y Yang. Yang. Es Yang o Yang. Yang suena a Yang. ¿Y por qué pronuncias Yang? Porque es así, muy chino. Es muy chino. Bien. Vamos a ir al foro, señor Oscar. Tres sí. Comentarios. Vale, tres. Leja86 comenta: buenas Doom a todos. Buenas Doom. Normalmente no puedo seguiros en directo, pero hoy creo que podré. No quería dejar pasar la ocasión de deciros que desde que os descubrí hace cosa de año y medio me he ido poniendo al día con programas antiguos y solo deciros que vosotros sí sois Sol. Me enganché a Bloodborne después de escuchar el análisis que hizo David sobre él. Me enganché a Dark Souls por los vídeos de Víctor de un noob en Dark Souls. Madre mía. Me pillé el primero y ahora estoy con el tercero. Nunca había jugado un Doom hasta que me hipeasteis con la última entrega y tuve que hacerme con él. Y estoy seguro de que me quedan muchos juegos por descubrir gracias a vosotros. The Witcher 3, Soma, Cola. En definitiva, hacéis un programa cojonudo y os felicito por ello. Un saludo a todos y perdón por el tocho. Praise the Sun, comenta al bueno, final. Bueno, Cola a lo mejor es mejor no descubrirlo. Hay que tener un poco de precaución con ese juego. Bueno, sí. Seguro que tiene su público. En todo caso, hay pues... gente que juega cosas muy... muy místicas. Sigo. A ver si lo encuentro. Siguiente comentario de J. Barty. Dice: buenas Doom, no doy abasto a jugarlo todo, no por ganas sino por tiempo, y es que me doy cuenta de que si juego a todo no disfruto nada. Sé que salen juegazos y que tengo que hacer lista de prioridades. Siento no tener la Play 4 y perderme estos exclusivos como Bloodborne o Uncharted, aunque nunca descarto pillarme una en cualquier momento. Tan solo es que acabo de descubrir el PC hace poco y además de la Steam de Wii U. Pero según lea el análisis de hoy, dependerá lo que juegue mañana. Decir que sois la leche, me encanta escuchar a la gente que sabe de lo que habla y pediros y permitirme deciros que aun siendo más carca que vosotros, aprendo un mogollón de vuestros conocimientos en este mundo que tanto nos gusta. Último mensaje de la ronda. Y Vlad Tep dice: no llevamos ni la mitad del programa y mi que he aprendido hoy es gigantesco con la historia de estos pioneros. Y sin duda, pioneros en esto, y ya veremos ahora la cantidad de cosas que ellos aportaron, ¿no? En todo caso, sí que quería dar las gracias a todos que estáis aquí escuchando el programa, todos los que seguís cada semana. Sé, además, de sobra, que hay mucha gente que comenta en iVoox. Nosotros estamos, por supuesto, de tanto de todo que comentáis en iVoox, en los comentarios, que, por cierto, se está poniendo bastante de moda comentar por allí. Y ya os digo que... se está barajando pues hacer alguna mención a algunos de los comentarios de allí o los comentarios más destacados y todo eso. Lo que pasa es que tenéis que ser conscientes, los que escribáis en iVoox, que por el tiempo de radio y por también por solidaridad con otros oyentes, con otros compañeros que escriban comentarios, no podemos leer comentarios muy grandes, porque eso coparía demasiado tiempo y le tendríamos que quitar tiempo a otras personas que quieren comentar también algo, ¿no? Yo me paso bastante por iVoox y yo os propongo una cosa, es decir, que aportéis material para Sol y No Sol y lo leo perfectamente desde allí y lo traigo al programa. Pero con es mesura. Una propuesta, claro, con mesura, tened en cuenta que hay más gente. De hecho, a día de hoy ya aviso de que me han mandado muchas cosas. Hoy no puede ser porque es un especial, pero la próxima semana sí. Y oye, yo es una posibilidad que os ofrezco, Sol No Sol, y traigo material del programa hecho por vosotros. En todo caso, yo creo que sería interesante dedicar a lo mejor un momento del programa a leer algún comentario sobre lo que hemos hablado en el programa anterior, pues para tener una especie de conclusión de los oyentes y todo eso. Sí. Pero esto sí, irá llegando, tenemos que ver un poco cómo nos encaja en tiempos y cómo encaja dentro de la estructura del programa, pero va a llegar, ¿vale? No, no os preocupéis con eso. Lo que sí, tened muy en cuenta eso, ¿no? Solidaridad con respecto al resto de oyentes que también quieren participar, ¿no? Para dar posibilidad pues a que todo el mundo pueda aportar su granito de arena. Bien, vamos a continuar con estos pioneros, como comentábamos, porque ya tenían su primer éxito, ya veían más cerca el convertirse en una empresa significativa dentro del mundo de los videojuegos. Y en esta época, mientras que Romero se dedicaba a crear toda la tecnología referente a edición de niveles y demás, los editores y todo eso, y además de implementar los niveles, todo esto, Carmack se encargaba de todo lo referente a motor gráfico, ¿no? Esto es la tecnología que estaba detrás del juego. Esto hacía que mientras Romero y el resto del equipo desarrollaban materiales y contenido para los juegos, Carmack podía centrarse en desarrollar la nueva tecnología para el siguiente juego, ¿no? Entonces esto, pues digamos que hizo que los juegos de King, de la saga King, de Commander King, se sucedieran, siguieran avanzando, mientras Carmack iba siempre un paso por delante desarrollando la tecnología del siguiente gran éxito de id Software, ¿no? El caso es que desde que empezó a hacer videojuegos, el sueño de John Carmack, como decíamos antes, era conseguir crear una experiencia que se aproximara lo máximo posible a la realidad virtual, ¿no? La primera persona dentro del videojuego, esa vista en primera persona, podía ser el primer paso, ¿no?, para hacer esto. Y debido a esto, pues Carmack empieza a obsesionarse en cómo podría representar primera persona en un videojuego, cuando no existía prácticamente esto. Había referencias del pasado, pero no había un juego que representara perfectamente bien la primera persona, que fuera realmente inmersivo, ¿no? Por ello empieza a experimentar con esto y crea un juego llamado Hover Tank 3D, que fue un juego lanzado en 1991, que simulaba un entorno tridimensional, ¿no? Pues básicamente, a base de sprites colocados en perspectiva, pues lograba simular un 3D, ¿no? Y el objetivo del juego era destruir a ciertos enemigos y rescatar a ciertos humanos que se encontraban a lo largo del nivel. El problema de Hover Tank era que era un juego que no era demasiado amigable, ¿no? Un juego que, bueno, sí, podía ser novedoso y todo eso, pero no era lo más divertido que habían creado, sin ninguna duda. Pero id Software no se lo tomaba como un gran lanzamiento, sino que se lo tomaba como una prueba. Ellos querían probar esa nueva tecnología en la que estaba trabajando Carmack, ¿no? El caso es que poco después lanza un juego que sí que lo hizo un poquito mejor, que fue Catacomb 3D A New Dimension, juego que salió en el mismo año y que fue un juego en el que sí que podías jugar activamente en primera persona, pero que tampoco era tan impactante. El impacto llegó con su siguiente juego. Antes de hablar de su siguiente juego, vamos a hablar de un juego, de un título que comentamos aquí en el especial Wolfenstein, que se llama Castle Wolfenstein. Un juego que fue desarrollado por un equipo llamado Muse Software en el año 1981, y que básicamente consistía en, bueno, manejábamos a un espía que se tenía que infiltrar en el castillo de Wolfenstein, una base nazi, ¿no? Y demás. Era un juego de infiltración, que fue pionero este juego en su época, y que, curiosamente, era uno de los juegos favoritos de John Romero para Apple II. El caso es que Muse Software, los desarrolladores de este título, habían desaparecido ya como empresa. Y casualmente, en la época en la que estamos hablando, que sería en torno al año 91-92 por ahí, John Romero revisó la licencia y vio que la licencia estaba libre. Es decir, que nadie tenía los derechos en ese momento de Wolfenstein, ¿no? Y claro, imaginad este punto, ¿no? Tener la capacidad de, si quieres, coger una franquicia que a ti te encantaba cuando eras pequeño, que fue una gran referencia para ti dentro del mundo de los videojuegos, y poder hacer tu propio juego de esa franquicia. Así que John Romero no se lo pensó y dijo, vamos a hacer un Wolfenstein. Y claro, esto pues... él llegó a la conclusión de que era el juego perfecto en el que introducir la tecnología, la nueva tecnología de John Carmack. Así que se pusieron manos a la obra, ¿no? Y resulta que Wolfenstein 3D pues se convertiría en el siguiente gran juego de ID Software. Sin embargo, la idea de hacer un título en el que masacraras nazis de las formas más violentas posibles hizo que Romero se introdujera mucho más en el diseño de juego, que se involucrara mucho más en esto, pero al mismo tiempo hizo que Tom Hall se sintiera un poco que no le apetecía. Tom Hall era un tipo muy particular, ¿no? Su visión de los videojuegos era hacer videojuegos para toda la familia, videojuegos que los chavales pudieran jugar y que fueran, podríamos decir, una diversión sana, no una diversión para adultos violenta y visceral, ¿no? No era lo que él buscaba, ¿no? Entonces Tom Hall, pues un poco a regañadientes, empieza a trabajar en este Wolfenstein 3D, y digamos que la implicación de Romero sería fundamental para que este juego saliera como salió, ¿no? El caso es que, por otro lado, contrastando con Tom Hall, teníamos a Adrian Carmack. Adrian Carmack era un tipo que estaba hasta las pelotas ya de hacer muñequitos felices y muñequitos simpáticos de Commander King, y que quería hacer cosas gore. Y quería, porque digamos que este tío tiene una historia muy particular, Adrian Carmack, ¿no? Que es que él, antes de dedicarse a hacer gráficos para ordenador, de trabajar en soft disk y demás, trabajó en un hospital. Y su trabajo consistía en hacer fotocopias de fotografías con material muy desagradable. Mutilaciones, amputaciones, enfermedades raras, etcétera, ¿no? Entonces él vio muchísimo gore real a lo largo de su vida. Y esto pues le creó una mente bastante perturbadora, ¿no? Entonces Wolfenstein, digamos que era el juego perfecto para que Adrian Carmack pudiera poner a prueba su habilidad para crear experiencias violentas, ¿no? Y bueno, pues una anécdota en el desarrollo tiene que ver con los secretos. Esto, yo cuando lo leí, la verdad es que me llamó bastante la atención. Me hizo ver lo cabrón que era John Carmack, ¿no? Porque en Wolfenstein, cuando activamos una pared secreta, esta pared se mete hacia adentro, se separa y de repente podemos pasar por un nuevo pasillo, ¿no? El caso es que Tom Hall y John Romero querían que esto se viera de esta manera exacta como se ve en Wolfenstein. Pero John Carmack decía que no, que su motor no estaba diseñado para hacer eso y que él no iba a hacer esa mierda, que no contaran con él. Además, John Carmack lo que solía hacer cuando no estaba de acuerdo con una decisión es no, si queréis eso me piro, yo paso, me voy. Era una cosa que tenía él, que era muchas veces le pedían cosas, que hiciera cosas, y él no quería hacerlas, y se obcecaba con no hacerlas. Y a menos que él cayese de la burra y aceptase hacerlas, no se hacían. Y era lo que decía Víctor, era, no, si queréis hacerlo conmigo no contéis, yo paso. El caso es que no había forma de convencerlo de que lo hiciera, y digamos que este tema quedó en el cajón durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, llegaron un momento que estaban ya diseñando niveles y Romero y Tom Hyde decían, joder, ¿cómo hubiera molado esta funcionalidad de lo de los secretos y todo eso, que la pared se metiera así porque iba a quedar muy bien, iba a quedar muy Indiana Jones, no sé qué y tal? Y entonces, Romero, pillando de buenas a Carmack, porque estaban con otro tema y Carmack estaba más contento y no sé qué y tal, le dice a Carmack, oye, ¿por qué no metes, tío? ¿Por qué no intentas meter el tema de los secretos de la pared que se mete hacia adentro en Wolfenstein? Y Carmack dijo, ah, eso. Pero eso ya está hecho desde hace tiempo. Esa función ya la tienes preparada desde hace un montón de tiempo. Y así fue como John Carmack troleó tanto a Romeo como Hall. Ya había hecho eso, pero simplemente cuando se lo pidieron no sabía cómo hacerlo, no quería hacerlo, pero lo hizo finalmente y no les dijo nada. No les dijo nada para trolearles, para joderles. Así que esto es un poco cómo funcionaba John Carmack, ¿no? En todo caso, al igual que con Commander King, Wolfenstein fue distribuido por Apogee y consiguió nuevamente un récord sin precedentes. Se convirtió instantáneamente en un fenómeno en la red. La gente no había jugado jamás a nada tan violento y tan realista porque la primera persona dotaba a este juego de una sensación jugable sin igual, ¿no? El jugador tenía múltiples armas, múltiples enemigos y una ambientación nazi increíble para la época. Y algunas animaciones eran tremendamente realistas o tremendamente macabras. Por ejemplo, todos recordamos la animación de muerte de Hitler, que es brutal. O sea, Hitler se deshace en... O sea, se deshace, literalmente. Es una pasada, ¿no? El caso es que, bueno, el éxito comercial fue abrumador, haciendo incluso, y aquí llega el momento interesante de la historia, que la misma Nintendo, totalmente opuesta a juegos violentos y que anteriormente había rechazado trabajar con ID Software, suplicara, y esto es verídico, suplicara una versión de este juego por parte de ID Software, eso sí, con un pequeño cambio, ¿no? A Nintendo le parecía muy violento que mataras perros. Entonces dijo, no, mira, me sustituyo esos perros por ratas gigantes. Eso es menos violento. Que es menos violento. Y las ratas, como son malas, pues se pueden matar. A ver, no. Pero es... era un juego en el que matabas gente. No es menos violento, pero a ver, con un Oscar. Perro tienes empatía, con una rata no. Oscar, y con una persona y con una persona. Continúan siendo matabas, animales, claro. Oscar, matabas gente a mansalva. Sí. O sea, era el juego iba de matar seres humanos. Pero a Nintendo, ojo, le parecía violento matar a un perro, ¿eh? Pero yo creo que eso es porque en Japón la sensibilidad hacia los animales es mucho más acentuada que la que podemos tener. A ver, a mí me sorprende que tú no entiendas, bueno, entender seguro que lo entiendes, pero no digas que, o no estés de acuerdo con que es mucho más, no sé, familiar en el sentido de que Nintendo use ese término. En cuanto a que matar una rata es mucho menos... Pero, no sé, ¿no te cómo parece decirlo? Más preocupante lo de la gente? Hasta, no. Mira, aquel entonces... la gente lleva matándose entre sí, ellos milenios. Nunca se había matado a un ser humano de una manera tan realista en un videojuego. Y tan brutal, ¿eh? Porque además entonces, era bastante brutal. Lo normal es que Nintendo le dijera, no, si matas gente no... No, pero es que hay un tema. Y aquí reside la doble moral de Nintendo. Ellos sabían, en primera instancia, que este juego vendía... solo, o sea, que este juego lo ponías en una tienda y se agotaba. Pero al mismo tiempo sabían que su política interna era de no violencia. Entonces hacen una especie de mezcla. El juego, para que fuera divertido, tenías que matar nazis. Y es así, o sea, esa era la base del juego. La gente quería matar nazis. Y quería matar nazis en primera persona en una sensación realista y lo más sangrienta y violentamente posible. El caso es que Nintendo pues pone esta condición y todo eso, pero ellos quieren el juego. O sea, pueden las ventas y potencial comercial por encima de sus principios. Y yo lo entiendo, porque yo, si soy Nintendo, hubiera hecho lo mismo. O sea, ante una oportunidad así, un estudio con el que puedes negociar directamente en primera persona, que no pertenece a ninguna distribuidora, no le tienes que matar y tal, joder, pedirles un port, perfecto. Y además el juego funcionó muy bien en ventas. Sí, no, a ver, Nintendo no creo que nunca haga un juego extremadamente violento, pero... permitir que otra compañía lo haga para tu consola. De hecho, el punto lleva pasando en todas sus consolas. Fue con Mortal Kombat 2. Con Mortal Kombat 1 Nintendo la cagó brutalmente. Y entonces ellos dijeron, esto no nos vuelve a pasar ni de coña. Vamos a dejar de ser unos putos mojigatos. No, pero es que, vamos a ver, el negocio, esta industria funciona así. Sí. Y eso está claro. Y Nintendo, el problema, yo creo que el problema que han tenido a lo mejor a lo largo de su historia es lo de decir una cosa, desdecirla, volver a decirla. Por ejemplo, en la época de Wii, como el Wii vendía sola, volvieron a mantener, salvo casos muy excepcionales como Mad World, por ejemplo, volvieron a mantener esa disciplina, a lo mejor, de juegos no tan violentos, tal, tal y cual. Pero en Wii U, a lo mejor, hubieran matado por tener algunos de los ports de algunos juegos especialmente violentos, ¿no? Yo creo que en Wii tiene bastantes juegos violentos, ¿eh? No solo el Mad World, tienes el Manhunt, que es excesivo, de hecho vino censurado porque era como el primero, pero no sé si se recreaba incluso más en las escenas de muerte. Simular las escenas de muerte. Claro, no sé. Y como ese es, yo que sé, por ejemplo, aunque no sea gore, también salió el Obscure 2, que es un juego de terror en el que también hay muertes violentas. O sea, yo creo que hubo un buen número de juegos violentos. Precisamente, creo que hubo bastantes menos en GameCube. Por cierto, Víctor. Sí. No diré más detalles de cómo fue el port de Wolfenstein a Super Nintendo. No hay más detalles sobre eso. Tendría en curiosidad. Este momento no. Pero bueno, yo lo que sí que te puedo decir es que. A ver, no he añadido aquí, pero os voy a contar una serie de cosas con respecto a este port. Porque fue un desastre. Fue un desastre en primera instancia, ¿no? Veréis. John Carmack había contratado con otro programador, bueno, había en general ID Software, pues había contratado a otro programador que hiciera este port de forma externa, ¿no? Porque ellos estaban muy centrados con otras cosas. En ese momento, cuando se hizo el port, si no me equivoco, estaban trabajando en la tecnología de Doom. Y claro, no podían centrarse ya en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, John Romero y el resto del equipo de diseño estaban centrados en trabajar en Spear of Destiny. Que Spear of Destiny fue muy curioso porque no lo distribuyó a Apogee, lo distribuyó en formato físico. Fue una distribución de GT Interactive, si no me equivoco. Y el caso es que, claro, no podían estar centrados ahora mismo en un port para Nintendo y tal. Se lo encargaron a un tío. Pero ¿qué pasa? Que este externo no lo supo hacer bien. Y o se rascaba las pelotas a dos manos o lo hacía mal. Entonces tuvieron muchos problemas, retrasos en los tiempos y todo eso. Y al tío lo despidieron fulminantemente, pero no solo lo despidieron, sino que casi lo amenazaron de muerte. Porque en ID Software les gustaba mucho, cuando a alguien les caía mal, hacerse los locos, ¿no? Como si estuvieran poseídos por demonios y todo eso. Y hacerse los locos y dar miedo a la gente. Y de hecho este tío entró una vez en ID Software y tenían una mesa... dada la vuelta, con la cara del tío y todo eso en impresa en una fotocopia, y estaban acuchillándola ellos, y así, ¿no? Y entonces claro, ese impacto es bastante impactante. Al final Carmack fue el que recogió los pedazos de ese Wolfenstein porteado para Super Nintendo y que arregló el desaguisado. Joder, pues eso, a lo tonto es acoso laboral, ¿eh? Estos tíos tienen unas prácticas un poco extremas. Sí, lo que pasa es que en esa época, David, ellos eran gente joven, se sentían los reyes del mundo, yeah. y también se sentían pues que ellos no eran una empresa convencional, y realmente no lo eran. Ellos tenían una, podríamos decir, una filosofía de empresa un poco salvaje, ¿no? En cualquier caso, el pequeño estudio empezaba a gozar de fama, reconocimiento y sobre todo mucho dinero. Lo cual hizo que pudieran irse a unas oficinas más grandes y su nueva casa sería Dallas, Texas, ¿no? Donde acabaría hasta el día de hoy. Las oficinas de ID Software siguen en Dallas y bueno, pues si Wolfenstein había abierto las puertas de la violencia, todavía faltaba por abrir las puertas del infierno. No obstante, hay un detalle adicional que hay que comentar antes de esto sobre Wolfenstein. Todos conocemos a Sierra, ¿no? Esa gran distribuidora, gran distribuidora, que en esta época era un titán, un auténtico titán. Estamos hablando de una distribuidora en nivel de Electronic Arts, ¿no? Si tuviéramos que hacer la comparación, estaría en nivel de Electronic Arts, Activision, Ubisoft hoy en día, ¿no? El caso es que Sierra decide pues acordar una reunión con ID Software ante Wolfenstein, ¿no? Ellos eran conscientes de que se estaba haciendo este juego. Y deciden plantearle una oferta de compra a ID Software. Les ofrecen 20 millones. 20 millones de dólares por la compañía. Una compañía que en ese momento pues no era nada. O sea, eran cuatro tíos. 20 millones. Y entonces, con la oferta de los 20 millones, llegan, después de que después de visitar las oficinas de Sierra, de que prácticamente les intimiden, ¿no? De que uno de sus ídolos, uno de los tíos que creó, creo que fue Ultima, sí, el Richard Garriott, creo que fue, que creo que estaba en Sierra en ese momento, no estoy seguro, esta es una información que tendría que contestar, pero bueno, pues básicamente les intimida con su presencia. Para ellos era un dios de la programación, ellos habían crecido con sus juegos, ¿no? Y de repente les dice: mira, chavales, esto es lo que hay, 20 millones, ¿lo tomáis o lo dejáis? Pues los chicos, los cuatro chicos en ese momento, llegan a ID Software y dicen: no, no lo queremos pensar. Llegan, cogen la oferta de 20 millones y dicen: que le den por culo a Sierra, nosotros vamos a ser más grandes que ellos. O sea, en ese momento, ellos, con toda la sangre fría, sin tener éxito de Wolfenstein todavía, dicen: nosotros valemos mucho más que 20 millones, esto es un insulto. Rompen toda la negociación con Sierra, casi los mandan a tomar por el culo y dicen: aquí quienes van a marcar la ley somos nosotros. 30 años después sería Bethesda la que compra ID Software, ¿no? Sí, pero ya es distinta la cosa. Y Sierra ya se fue carajo, ¿eh? Sí, no lo olvidemos tampoco. Carajo, sí. Bueno, pero a ver, fue una empresa que duró un montonazo mucho, de tiempo. Sí, sí, es cierto. Fue al carajo en 2008 y sí. Es de una empresa a finales de los 70. Joder, yo recuerdo, si era en la década de los 90, principios del 2000, que era la puta hostia. Es que, por de hecho, cuando contacta Sierra con ID Software, eran de lo máximo que podía haber. Sí. Entonces, imagínate, David, que tú y yo montamos una empresa de videojuegos y viene Valve Software y dice, queremos compraros la empresa, por tanto. Claro. O sea, estás hablando con tus ídolos, sí, y tienes los cojones de sangre fría de decir, no, nosotros vamos a ser más. Y realmente así fue, porque después ID Software, luego lo veremos con Doom, fue una empresa que despegó de una manera brutal, superando todas las expectativas, ¿no? Sí. En todo caso, vamos con esto, porque tras el éxito de Wolfenstein 3D, Romero lo vio muy claro. Los juegos en primera persona eran el camino, eran el futuro. Y solo había una compañía en el mundo que pudiera hacer unos juegos de estas características a esa calidad, y esa era ID Software. Entonces, pues el equipo al completo se reúnen y empiezan a elaborar su siguiente proyecto, ¿no? Resulta que, como os comentaba antes, en su tiempo libre, los componentes de ID Software jugaban partidas de rol, de dragones y mazmorras, ¿no? El caso es que las partidas las solía dirigir John Carmack, que, como os comentaba, pues a él le interesaba de dragones y mazmorras, pues crear su mundo y todo eso. Y de estas partidas dirigidas por John Carmack se tomaron prestados muchos de los muchos elementos del mundo de John Carmack para poder crear sus juegos. Por ejemplo, para que os hagáis la idea, una de las katanas legendarias del mundo de John Carmack, una de las armas legendarias de ese mundo, era la Dai Katana. Esto no es una broma, ¿eh? Es totalmente verídico. Por eso el juego se llama así. El caso es que este es uno de muchísimos ejemplos, ¿eh? Hay muchísimos nombres de cosas de los diferentes juegos de ID Software y demás, o de John Romero o de John Carmack, que tienen nombres de elementos de partidas de rol de dirigidas por John Carmack. El caso es que en una partida hubo una, concretamente, que iba a sentar las bases de su próximo juego. En esta partida, que sería la última que jugaron en ese mundo por parte de este equipo, Romero y los demás pues habían conseguido un objeto clave llamado el Demonicron o algo así, ¿no? El caso es como que el Necronomicon, pero del demonio. Sí. Exactamente. El caso es que este libro, este tomo, tenía el poder dentro del mundo de John Carmack de abrir las puertas del infierno. Es decir, en las manos equivocadas podría desencadenar el cataclismo mundial, ¿no? El libro. El caso es que llega un momento en el que John Carmack lo dejó muy claro, dijo, si se abren las puertas del infierno en este mundo, yo os lo aviso, si se abren las puertas del infierno, la partida se acabó. Y no se acabó esta crónica, se acabó para siempre. Es decir, mi mundo, tal y como yo lo creé, habrá quedado destruido. Era así de tajante, John Carmack. Sí. El caso es que... Y hablamos de una partida que llevaban más de 6 años jugando, o sea, era una cosa... Yo veo un símil curioso con el final del primer episodio de Doom. Es que a eso vamos. Pero luego comentaremos sobre este caso. Te voy a contar lo que pasó. El caso es que hubo un PNJ. Ya sabéis, un PNJ en una partida de rol es un personaje que no es. ¿Un PN qué? Un PNJ. Ah. Es un personaje controlado por el Master. Controlado por el Dungeon Master, ¿no? El caso es que hubo un PNJ que le ofreció a John Romero un intercambio. Él le ofrecía la Dai Katana, la espada que John Romero más quería, a cambio de este libro. Y el PNJ, pues, que promovía intercambio, era un demonio. Pues resulta que John Romero, pues totalmente cegado por su egoísmo y por conseguir la Dai Katana, que era su máximo objetivo dentro de este juego, hace el cambio sin dudar, ¿no? Y no se da cuenta de que se abrieron las puertas del infierno, o sea, este demonio hizo que se abrieran las puertas del infierno y la partida se acabó. O sea, de manera totalmente tajante, se acabó para siempre. John Carmack no volvió a dirigir nunca más una partida en ese mundo. De hecho, cuando sucedió esto, le dijo, ya está, game over. Se acabó. Y le dice, ¿cómo que se acabó? Sí, sí, se acabó. Se acabó para siempre. Ya está. Y nunca, de verdad, fue así de tajante. Más. Nunca más. Sí, no se podía volver atrás ya. Pues mira, contándome eso, tengo... Ya tenía pocas esperanzas, pero tengo duras esperanzas de que algún día Carmack vuelva a ID Software. Si es un tío de ideas fijas, me da la sensación de que nunca lo veremos. ¿Quién sabe? Yo no apostaría por ello, pero bueno. En todo caso, pues Romero había ido demasiado lejos. Pero eso le había dado la idea para su próximo juego, Doom. Porque, amigos, para el desarrollo de Doom, El equipo quería combinar varias cosas. Estamos en una época en la que las pelis de Alien estaban súper de moda, tenían pues toda esa referencia, todo ese mundo místico de dragones y mazmorras y sus demonios, su mitología y todo eso. Y entonces, por un lado, pues teníamos la visión de los demonios tradicionales, y por otro lado teníamos la de los universos, la de la estética cibertecnológica ambientada en otro planeta, ¿no? Entonces se les ocurre mezclar los demonios clásicos de Dragones y Mazmorras con un mundo cibertecnológico, meterle implantes cibernéticos a los demonios y hacerlo en un planeta lejano, en Marte, en un futuro, ¿no? Se les ocurre así el... Bueno, que la idea original, de hecho, era en la Luna, la idea que tuvo Tom Hall, pero no cuajó. No cuajó, porque la Luna no la veían a lo mejor muy agresiva para lo que querían hacer, y porque querían hacerlo pues mucho más en el futuro, más lejano, más tal. Pero el caso es que con esta premisa, la oscura mente de Adrian Carmack empezó a bocetar algunas de las ideas para este nuevo título. Iba a ser el videojuego, y esto, todos estaban de acuerdo, bueno, casi todos estaban de acuerdo con ello, iba a ser el videojuego más violento y perturbador de la historia. Ese era el objetivo que se habían marcado. Y además, no solo eso, sino que lo estaban haciendo ellos. Para ellos esto era ultra motivador, ¿no? El caso es que sería una experiencia de acción en primera persona. Y Tom Hall se opuso fervientemente, no quería hacer Doom. Él quería seguir con la saga Commander King, hacer una nueva entrega de Commander King y pasar a hacer juegos más amigables, ¿no? ¿Qué pasa? Que claramente él no estaba en la onda de sus compañeros. Poco a poco, pues fue siendo cada vez más ineficiente en su trabajo, no estaba nada centrado, y esto hizo que fuera perdiendo credibilidad dentro del estudio, fuera perdiendo credibilidad de sus compañeros, hasta que finalmente fue expulsado de la empresa. Y la decisión fue especialmente impulsada por John Carmack. John Carmack, que convenció a Romero de que había que prescindir de él. Romero era el director del proyecto y le dijo: mira, este tío tiene que estar fuera porque nos está hundiendo el proyecto. Y John Carmack tuvo una decisión aquí muy difícil, porque él era muy muy amigo de Tom Hall. Eran amigos, pero a un nivel muy muy cercano. Entonces tuvo que tomar la dura decisión de prescindir de él. Y así fue, prescindió de él. El caso es que, en referencia a la tecnología utilizada para este juego, Carmack, como de costumbre, fue un paso más allá, ¿no? Logró mejorar la perspectiva con respecto a lo visto en Wolfenstein, pero además consiguió crear un sistema de tileado de texturas mediante VSPs. Y además, él utilizaba VSPs. Bueno, no tenía realmente VSPs, se llama VSPs, pero bueno. El tema es que permitía crear niveles muy ricos a nivel visual, ¿no? Lo que quería decir. En todo caso, otro de las innovaciones fue añadir un sistema de iluminación. En Doom, muchos os daréis cuenta de que cuanto más lejos estás de un lugar, más oscuro se ve. Y aparte, dentro de los editores de niveles que existen de Doom, puedes variar la intensidad de la luz. Evidentemente no es luz real porque no es 3D real, pero es una aproximación acojonante a esto, ¿no? El motor de Doom era rápido, potente y repleto de posibilidades. Y además de ello, en id Software empezaron a contratar a gente de refuerzo. Y una persona muy destacada y totalmente olvidada en la historia de id Software es un tipo llamado Sandy Peterson. Sandy Peterson, que era un tipo de mucha experiencia, ya tenía, era un tío mayor cuando entró a trabajar en id Software, bastante mayor que todos ellos, pero que tenía experiencia de trabajar en muchos videojuegos y videojuegos importantes. El caso es que este tipo, que por cierto más tarde trabajaría en Ensemble Studios, o sea, fijaos la trayectoria de este tío, pues este tipo tenía una faceta que creaba conflicto, ¿no? Que es que el tío es mormón. Entonces, claro, una persona también muy religiosa, y claro, que iba a trabajar en un juego en el que todo es de demonios y tienes que matar demonios y es ultraviolento y tal y cual. Y entonces, claro, John Romero estaba acojonado porque decía: es que este tío es mormón, a ver cómo hacemos porque va a ser muy violento contarle esto y a ver si tal y cual. Primero, no habían confiado en... no se fiaban mucho de él porque lo veían un tío viejo para el puesto, que no estaba en su onda, que no creían que estuviera en su onda, y aparte tenía el hándicap de que era mormón, ¿no? Entonces, claro, el asunto es que la primera prueba que tuvo que pasar es con John Carmack. John Carmack le dejaba el editor y tal, y decía: va, mira, haz ahí hay un par de cosas y tal. Perdón, John Romero le decía: haz un par de cosas en el editor, móntate un nivel, móntate algo y tal. Y el tío, de repente, a los 2 minutos de aprender a lo básico del motor, se montó cosas muy complejas, o sea, niveles súper complejos, súper bien estructurados, bien pensados y tal. Y yo Romero dijo, hostia, yo este tío que no apostaba nada por él, este tío me está sorprendiendo. Y claro, cuando tuve que ir a contarle la, entre comillas, mala noticia de, mira, este juego es súper violento, va a matar demonios y tú eres mormón y tal, cuando se lo dijo, ah, no te preocupes, John, no hay ningún problema. Primero, porque sería muy estúpido por mi parte pensar que un producto de ficción como esto atenta contra mi religión. Eso es totalmente absurdo. Y segundo, porque es que además tú estás matando a los demonios, que son los malos, así que no tengo ningún problema. Así que bueno, se mostró que Sandy Peterson, por encima de tema religioso, en cuanto a trabajo, separaba muy bien estas facetas y eso posibilitó pues hacer un juego de gran calidad y niveles de gran calidad, porque de hecho los niveles más enrevesados de Doom los diseñó Peterson. Por ejemplo, todos los niveles de capítulo 2 y 3 los diseñó él. Bueno, de 3 algunos los diseñó Tom Hall, pero el capítulo 2, que es posiblemente más enrevesado y más complicado, más enmarañado de Doom, o uno de los más enmarañados, lo diseñó Tom Hall. Así que, perdón, Tom Hall, Peterson, Sandy Peterson. Así que gran trabajo de este tío, sin ninguna duda. Bueno, el caso es que el desarrollo de Doom fue tal vez el más determinante para Romero, que literalmente se desvivió por él. Participó no solo en dinámicas de juego, sino en el diseño de niveles, el desarrollo de herramientas para diseñadores y, por ejemplo, el primer capítulo se atribuye totalmente a John Romero. Lo hizo hoy totalmente y, en mi perspectiva, y David ya lo comentó alguna vez también, es el mejor capítulo que tiene Doom. O sea, es un capítulo que tiene un ritmo cojonudo y que, además, presenta muy bien cada una de las dinámicas de juego que se aplican a ese título. A mí me parece maestría total. No sé qué opinas tú de esto, David. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Creo que la progresión de los capítulos o complejidad es mucho más lógica que en los siguientes, donde quizás hay saltos muy, muy extremos. Y sí, estoy de acuerdo. De hecho, el nivel final del episodio 1 me parece magistral. Tiene dos episodios, uno secreto, otro secreto es exclusivo de la versión de Xbox, de la primera, del extra de Doom 3. Y es un capítulo buenísimo. Yo creo que es el mejor de los mejores, probablemente junto a The Flesh Consumed. El caso es que John Carmack tenía más sorpresas para este juego y una se la mostró, valga la redundancia, de sorpresa total a John Romero. Y es que en las investigaciones de Carmack, de repente se le ocurrió que si hacía ciertas cosas, si modificaba ciertas cosas en el código y todo eso, podía conseguir conectar el juego a otro ordenador y que otra persona que jugara a Doom pudiera conectarse a su partida. Y aquí, amigos, nació el juego en LAN. Literalmente, el juego en LAN nació aquí. El juego en LAN tal y como lo conocemos. El caso es que, de repente, con la tecnología de Carmack, estaban jugando desde una habitación de la oficina John Carmack contra John Romero una partida de Doom. Y esto creó un chispazo en la cabeza de John Romero que dijo, esto es lo más importante que hemos hecho. Lo más importante que hemos hecho. Yo creo que sí que lo fue. Es decir, realmente ese concepto de jugar entre ordenadores, ¿no? Y aquí empieza una dinámica en Romero que es su pasión por los eSports. Es decir, por jugar en LAN o jugar a través de internet a estos juegos, ¿no? Y empieza la dinámica de Romero de no cortarse, jugar contra gente e insultarles abiertamente. Por ejemplo, Romero se metía tanto dentro del juego que cuando le matabas, el tío decía, eres un hijo de puta, te voy a reventar la cara, mamón. O cosas de estilo, ¿no? Y entonces, claro, la gente que no... Yo Romero lo hacía con gente incluso que no había jugado nunca con ellos, ¿no? Y eso creó una especie de cultura de la agresividad dentro del juego en LAN. Y de repente, cada vez más veías, después en las convenciones de juego en LAN que hacía de software, veías gente comportarse como Romero. Esa cultura la inició él. No es una broma, ¿eh? Eso de repente se asoció jugar a juegos de software con agresividad, con que el tío con el que estás al lado le llamas hijo de la gran puta mientras estás jugando con él, pero luego os tomáis unas cervezas, ¿no? Es así el tema. En cuanto a distribución, Doom, pasan de Apogee. Dicen, se acabó Apogee, se acabó el ciclo, GT Interactive y nosotros mismos, por autodistribución, por shareware, vamos a encargarnos de distribución de este juego porque queremos maximizar nuestros beneficios. Lo que hicieron fue una jugada muy arriesgada, que es a las compañías que les iban a distribuir en formato físico, que fueron varias, les dijeron, no nos adelantéis dinero. El dinero que teníais pensado adelantarnos, lo que hacéis es invertirlo en marketing. Vosotros nos hacéis en marketing y vended el juego. Luego ya nos dais nuestros royalties. Y así fue. Y fue uno de los lanzamientos más exitosos de la historia de los videojuegos. Este juego supuso un antes y un después en id Software y los convirtió en multimillonarios directamente. Este juego además se convierte en uno de los mayores éxitos en crítica y en impacto social. Se convierte instantáneamente en un icono de la cultura popular y eso también crea al mismo tiempo que asociaciones religiosas y asociaciones de padres y tal empiezan a arremeter contra id Software. Y motiva la creación de sistemas de rating en los videojuegos. Wolfenstein ya había motivado esto. De hecho, se empezaron a hacer ciertas prácticas en los videojuegos violentos, que es que los estudios se autoimponían pues el meter un sello de, podríamos decir, de edad recomendada, ¿no? Por supuesto, este juego lo aplicaba, pero digamos que a partir de Doom, los, podríamos decir, organismos gubernamentales empiezan a decir: uy, cuidado, que aquí puede haber denuncias, historias, así que vamos a ver si metemos sistemas de rating, ¿no? Cosa a la que la industria se opuso mucho al principio, ¿eh? Y bueno, pues esto, la cultura de online y por supuesto la fama y la gloria para id Software, que continuaría con una secuela, pero que la secuela sería más residual, ¿no? Como veremos. Doom, David, un hito, un auténtico hito en la historia de los videojuegos. Yo creo que es el padre de los videojuegos modernos. Lo veo así. No solo el padre, bueno, no es el padre real de los shooters, pero fue el que popularizó el género. Y tal vez de los videojuegos adultos también. Sí, pero yo creo que es el padre de los videojuegos modernos. Yo creo que a partir de Doom ya todo cambió. Todo. Todo. La forma de concebir los videojuegos cambió. Pero además, ese juego lo inventó todo, porque inventó el juego online, inventó, bueno, popularizó, por así decirlo, el juego en primera persona. No sé. Fue el cambio no solo en la concepción de videojuego como un tema quizá ya orientado también a público adulto y tal, sino además pues todas las innovaciones técnicas que hicieron que la industria avanzase, o sea, pegó un avance tremendo en un solo año. Y no solo eso, sino que coincide en una época en plena, podríamos decir, generación X, ¿no? Una generación podríamos decir desencantada, ¿no? La generación a la que le habían prometido de estudia y tendrás un porvenir y todo eso, generación totalmente desencantada con las promesas y generación, podríamos decir, pesimista, ¿no? Pesimista, centrada pues en la música heavy metal, en la violencia, pues eso, la cultura grunge también, etcétera, ¿no? Un juego que encajaba muy bien con todas esas mentes, podríamos decir adolescentes y posadolescentes, que veían que estaban en un mundo en el que no encajaban, ¿no? De hecho, id Software en esa época era como el Metallica de los videojuegos. Incluso el propio John Romero, ebrio de éxito, pues se creía una estrella del rock dentro del mundo de los videojuegos. Así es, porque, y ahora vamos con el desarrollo de Quake. Mientras desarrollaban Doom 2, Carmack se centra en, por supuesto, en el próximo motor gráfico, que sería un motor gráfico 100% en 3D. Y id Software contrata a dos diseñadores de refuerzo. Primero a American McGee, que sería el diseñador que posteriormente hizo el Alice Madness, entre otros juegos. Y contrata también a Tim Willits. A Tim Willits lo contratan como diseñador de refuerzo. Tim Willits se había hecho un nombre en la comunidad de Doom, creando mapas para la comunidad y tal, y debido a que su trabajo era muy bueno, id Software deciden darle una oportunidad laboral, ¿no? American trabajaría activamente en Doom 2, mientras que Tim Willits pues, desarrollaría packs de mapas, y concretamente, por ejemplo, Tim Willits trabajó muy activamente en lo que sería Ultimate Doom, ¿no? El caso es que, mientras tanto, Romero se dedicaba a disfrutar de las mieles del éxito. Es decir, Romero descuidó totalmente su trabajo en id Software y se dedicó a barcos y putas. A ir a convenciones donde se consideraba, mucha gente lo consideraba como un dios. Él, que de antes de Richard Garriott, por ejemplo, decía: no soy digno, no soy digno y tal, pues de repente tenía su legión de seguidores de: no somos dignos de estar ante tu presencia, oh John Romero, ¿no? Y esto pues le hizo a un tipo que tenía 20 y tantos sentirse una especie de semidios, ¿no?, en la Tierra. El caso es que el único que parece estar 100% centrado en el trabajo es John Carmack, que contrata a Michael Abrash. Michael Abrash era el legendario programador de Microsoft y le propone crear un motor de render. Pero fijaos cómo es el tema, ¿eh? Ahí le propone crear un motor de render 100% 3D, algo que era inusual, algo que era, joder, que era muy ambicioso para esa época. Y fijaos cómo es el tema, que Carmack era un gran fan de Michael Abras, pero un fan acérrimo, hasta el punto de que uno de los libros que escribió Michael Abras, Carmack lo consideraba como la gran biblia de la programación. Era un fan desde hacía años, y está contactando con su héroe y diciéndole: quiero que trabajes para mí en un proyecto que yo considero que es muy ambicioso, un motor de render en 3D. Carmack se reunió con él, tomaron algo, cenaron juntos y tal, y le propuso su proyecto. Le dijo: esto va a ser así, así, así, creo que lo voy a hacer de esta manera, voy a hacer esto, esto, otro y tal. Y Michael Abras, que tenía un trabajo totalmente blindado en Microsoft, que era un tío que ya era rico, y además le dice: me encanta tu proyecto, voy a trabajar contigo. O sea, Michael Abras se une a ID Software. Totalmente, totalmente increíble, ¿no? El caso es que Abras deja Microsoft para hacer el motor de Doom junto a Carmack, y probablemente los dos mejores programadores del momento en cuanto a lo que se refiere a motores, etcétera, están trabajando juntos en ese momento. Es el momento más legendario probablemente de historia de la programación de videojuegos, este. La dirección de Quake, que sería por parte de Romero, sin embargo, es un desastre. Nadie sabe lo que tiene que hacer. El proyecto es un desastre total, porque Romero va de convención en convención de Doom, obviando totalmente sus responsabilidades, ¿no? Y entonces esto hace que cada uno esté aportando y esté diseñando un estilo diferente para Quake. Por ejemplo, Romero está desarrollando niveles de estilo medieval. Luego, American McGee está desarrollando niveles de estilo espacial. Y Sandy Petersen está desarrollando niveles estilo Lovecraft, ¿no? Entonces, llegado a cierto punto, los niveles no casaban ni con cola. O sea, era un despropósito de juego lo que estaban haciendo. Y no había por dónde cogerlo. Y mucha gente, esto contrasta, porque mucha gente piensa que Quake, no, que Quake fue una genialidad, que se les ocurrió, que todo estaba súper pensado y no sé qué. No, fue una casualidad. Fue una cagada, realmente. Y de la cagada salió algo bueno, porque en última instancia, en el último momento, Romero dice: mira, tenemos un desaguisado de cojones, no sé cómo vamos a solucionar esto, así que lo que se me ocurre es que montemos una pantalla de inicio con un montón de portales y que tu misión en el juego sea solucionar eventos en distintos universos paralelos. Se le ocurrió eso, lo empaquetó y venga, adelante. Sí, yo pienso que Quake 2 fue realmente lo que tenía en mente inicialmente y de software. Exacto. Porque, a ver, Quake 1 es un juegazo, de verdad que es un juegazo, técnicamente era espectacular, tenía una jugabilidad muy rápida, muy directa, y el 3D funcionaba muy bien. Pero a nivel de diseño de mapas, por ejemplo, Duke Nukem 3D, que creo que salió en el mismo año y con poca diferencia, le da un repaso considerable. Es que los niveles son buenos, el problema es que es un desaguisado, sí, en el exacto, sentido de que un montón de cosas unidas ahí que... Al final la gente se hizo películas, mucha gente que no sabe esta historia se hizo películas de no, es que la ambientación de este juego es brutal, porque tal, pero realmente es que fue una cagada. Una cagada que tenía que sacar algo positivo, como has dicho. Exactamente. Pero quiero decirte, realmente el Quake a nivel jugable es como Doom. Es decir, son niveles, consigue llavecitos, hay interruptores, y la escala de los niveles es mucho más amplia. También hay algunas novedades, por ejemplo, todo el asunto de Rocket Jump, todo el asunto de mover el eje vertical... ¿Sabes? Sí, vale, una serie de cosas también, David. Me refiero a la base principal, es la misma, exactamente la misma. Sí, claro. Y con Quake 2 fueron un paso más allá, porque era un mapa interconectado entre sí, que a mí me pareció brutal, ¿no? O sea, Quake 1 es un juegazo, pero se nota que, como dices tú, Víctor, que no consiguieron sacar todo el potencial que tenían en mente. Así es. En todo caso, dada la ineficiencia de Romero, Carmack presiona al resto del equipo para prescindir de él. Una decisión muy difícil porque realmente Carmack confiaba en Romero. Confiaba en él porque él había visto que había liderado la empresa hasta éxito totalmente insospechado, pero consideraba que en este momento estaba ebrio de poder, que no era un tipo de fiar y que no estaba centrado en el trabajo ni en los objetivos de la compañía. Es que realmente era echar al jefe. Digamos que Romero fue el gran catalizador de todo esto. Y sin duda, de hecho, sin Romero no se hubiera llegado hasta este punto. Carmack era una persona que él estaba centrado en que el equipo se mantuviera pequeño y que ID Software no podía crecer. Él estaba obsesionado con que ID Software no creciera jamás. Y Romero era todo lo contrario. Él consideraba que ID Software tenía que crecer para hacer cosas más grandes cada vez. Y el caso es que, precisamente, Romero se reúnen y todo eso, y básicamente le dicen, mira, estás fuera. Le dice Karma, quiero que firmes tu carta de renuncia. Renunciando, pues, a todos sus derechos en ID Software. Lo que le habían hecho a Tom Hall. Y claro, Romero alucina, porque él consideraba que él había hecho todo por la compañía, ¿no? A ver, pero los tiempos estaban cambiando, o ya habían cambiado. Es decir, un estudio pequeño a lo mejor ya no podía soportar los desarrollos de aquel momento. Sí, lo lógico es crecer. Es algo que John Carmack no aceptaría hasta Quake 3. Hasta que se desarrolló Quake 3, no aceptó finalmente eso, que era inevitable. Y que, en ese caso, John Romero tenía razón. Claro, es que no puedes estar toda tu vida desarrollando videojuegos en una noche y en un garaje o en una oficina Está claro, sobre todo siendo una empresa que crece tan rápido como ID Software. El caso es que, fijaos que con el tema de Doom, esto no lo comenté antes, ID Software se convirtió en la empresa de software de mayor crecimiento por encima de Microsoft. O sea, se convirtió en la empresa de software de referencia mundial. Y era, pues eso, era un equipo de gente que hacía juegos que les molaban, los hacían porque les molaban a ellos, y que eran cuatro tíos, nada más. Bueno, en todo caso, Romero sale de la compañía y no cobra, atención, no cobra royalties de Quake. O sea, John Romero, que realmente fue, vamos a ver, fue muy importante en el desarrollo de Quake, no cobró un solo royalty. Y una cosa importante de este juego es que John Romero, una de las ideas que tenía y que se hizo luego en Doom, es que, ¿recordáis que en Doom 3, David, había una cosa que era una especie de artefacto demoníaco? Cubo de almas. Exactamente, el cubo de almas. Él quería crear el cubo de almas con ese nombre también, con ese nombre, lo quería crear para Quake. Quería que el cubo de almas fuera una de las armas principales. Pero las cosas que él proponía, que eran grandes ideas, eran imposibles de realizar en esa época y tuvo que desecharlo, ¿no? Y bueno, digamos que él aportó gran parte de lo que fue Quake, y especialmente toda la esencia jugable, ¿no? Pero no llegó a haber un duro de este juego. El título fue un éxito, por supuesto, aunque no supuso el impacto social de Doom, pero sí el impacto tecnológico. La tecnología de ID Software estaba muy por encima de todo lo que se hacía en todos los estudios del mundo. O sea, eran el estudio principal de referencia mundial a la hora de hacer videojuegos, y la tecnología de ID Software era sencillamente insuperable en ese momento. Y bueno, pues con la división de John Romero, de los dos Johns separados, pues ID Software sigue por su camino y John Romero decide fundar Ion Storm, que lo funda con su ex compañero Tom Hall, porque Tom Hall, aunque había estado fuera de ID Software, seguían siendo amigos, ¿no? Y bueno, pues ellos lo fundan con mucha ilusión, con dinero que tienen ahorrado, recordemos que eran millonarios, y montan el equipo que iba a tener tres desarrollos simultáneos y que además iba a estar financiado, no sé si por Ubisoft, ¿no? El caso es que creo que fue Ubisoft quien financió, no estoy seguro. Ion Storm, me parece que fue Ubisoft, fue una gran compañía que los financió, no estoy seguro cuál era, ¿eh? No. Bueno, igual después me acuerdo. Lo busco. No, sí. No fue Eidos. Eidos, correcto, sí. No fue Ubisoft, fue Eidos, correctísimo. Pues el caso es que Eidos metió mucha pasta ahí. Y John Romero y Tom Hall les prometieron tres juegos. De esos tres juegos, uno, el de Tom Hall, llegó, pero fue un fracaso. No funcionó. El juego no era mala idea, no estaba mal, pero no funcionó. El otro juego que les prometió iba a estar desarrollado por Warren Spector, Deus Ex, fue un éxito sin precedentes en ese aspecto. O sea, un juego de rol en primera persona basado en un mundo distópico, cibernético, etc. Todos sabemos de eso. Y que además, cuando contrataron a Warren Spector, porque Warren Spector ya tenía una gran trayectoria en el mundo de los videojuegos. Había trabajado en Ultima, había trabajado en juegos de mesa, y era un tipo que tenía una amplísima trayectoria en el mundo de los videojuegos. Cuando lo contrataron, el tío llegó, impuso sus condiciones. Yo quiero hacer esto, esto y esto. Y a mí, no me vas a convertir en tu puta, John Romero. Básicamente dijo eso, ¿no? No quiero gilipolleces de esas, no quiero trucos de marketing como esos, ni nada de eso. Y bueno, pues con ese juego no hubo problema. Y luego está el proyecto de John Romero. El proyecto de John Romero era Daikatana. Y para Daikatana, la gente tenía grandes expectativas en John Romero porque era el tío que había ideado Wolfenstein y que había ideado Doom. Entonces Daikatana tenía grandes, grandes expectativas y el productor que tenía en aquel momento, que era el productor que había trabajado con ellos en ID Software, se le ocurrió lo de la campaña de John Romero te va a convertir en su puta, ¿no? esa campaña tan polémica, que no fue idea de John Romero, y John Romero incluso estaba en contra de hacer esa campaña, porque creía que era demasiado agresiva con respecto a los usuarios. Pero al productor le pareció muy buena idea y no sé qué, y dijo, no, hay que hacerlo porque esto nos va a dar mucho hype y no sé qué y no sé cuánto. Y al final lo hicieron, y fue un craso error. Pero bueno, el caso es que el desarrollo fue bastante mal. John Romero se dedicó a contratar, en lugar de contratar profesionales ya reputados y todo eso para su equipo, se dedicó a contratar gente de la comunidad. Gente que hacía mapas o packs de mapas y cosas así, pues los contrató para trabajar con él. Algunos programadores que no tenían demasiada experiencia, etc. Y el proyecto fue cada vez peor. Mientras tanto, id Software sacaba Quake 2. Quake 2, que era el acabose. O sea, Quake 2 era la puta pasada de los motores de render. Tanto fue así que John Romero lo probó en el E3. John Romero, por haber pertenecido a id Software, en su carta de renuncia había blindado la posibilidad de utilizar el siguiente motor que id Software desarrollara con su salida, es decir, el motor de Quake 2. Entonces, cuando él probó Quake 2, alucinó totalmente. Dijo, y lo dijo abiertamente en la red, dijo, esto es lo mejor que yo he jugado en mi puta vida. Lo dijo abiertamente. Y no me faltaba razón, porque Quake 2 era un juego tremendamente espectacular. Y al mismo tiempo a él le emocionaba la idea de que ese motor era el que él iba a utilizar. El caso es que cuando le llegó el motor, ella tenía muchas cosas, su equipo ya tenía muchas cosas hechas de Daikatana en el motor de Quake 1. Su idea, la idea de John Romero era, bueno, cuando me venga el motor de Quake 2, cuando me lo envíen y tal, cuando me envíen todas las instrucciones y todo eso, hacemos un simple port porque la tecnología va a ser igual, solo va a haber que portearlo, ¿no? Pero el motor de Quake 2 era tan tan diferente en su arquitectura que esto hizo que no pudieran portear el material y que los programadores que tenía John Romero trabajando con él no supieran manejar el motor, lo cual hizo que Daikatana se retrasase un montonazo, lo cual creó asperezas brutales con Eidos y lo cual hizo que el desarrollo se retrasara mucho, hasta el punto de que cuando id Software anuncia Quake 3 Arena, Daikatana pues está todavía ahí y ya va a salir con una tecnología que es inferior, ¿no?, con respecto a lo que se hacía, lo que está haciendo id Software. Y no solo eso, sino que llega la amenaza, entre comillas, de Epic Games con Unreal, la primera gran competencia de id Software en cuanto a motores gráficos. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente a John Romero le va muy mal. No es capaz de que su equipo reaccione bien, despide a un montón de gente, contrata gente nueva, etcétera, etcétera, etcétera, y la cosa no funciona. Daikatana no está saliendo como él quería, la tecnología no está preparada para cosas que quiere hacer, y el lema con el que habían abierto él y Tom Hall el estudio, Ion Storm, el lema de el diseño es la ley, pues cada vez queda más en palabras vacías, ¿no? Por otro lado, John Carmack, mientras está en id Software, se obsesiona con el juego online. Él quiere mejorar la latencia del juego online para que la gente pueda jugar desde sus casas con conexiones precarias y todo eso, y se obsesiona con este punto, hasta el punto de que él hace justamente lo contrario al diseño es de la ley, que es la programación es de la ley y los juegos han de hacerse en base a mis objetivos de programación. Hace Quake 3 Arena, un juego que está totalmente orientado al multiplayer, olvidando el tema de la campaña, que era uno de los grandes alicientes para la gente, y lo hace únicamente porque su objetivo era hacer un juego online mejor. Era su gran objetivo con este juego. Así que, como veis, pues un poco las ideas, los dos polos opuestos y las dos políticas separadas funcionaron mal. Ellos funcionaban bien juntos, pero cuando se separaron se fueron cada uno a su respectivo extremo. Bueno, el equilibrio se rompió. Quake 3 no funcionó mal, precisamente. No funcionó mal porque fue un gran éxito, pero digamos que se perdió todo el asunto, toda la esencia de diseño de juego, toda la esencia de cómo debe funcionar esto. Es que realmente cuando se separan, ninguno de los dos sabe aportar lo que aportaba el otro cuando estaban juntos. Exacto. Justamente las carencias de uno son las virtudes del otro. De todas maneras, yo creo que Quake 3 igualmente sigue siendo un mérito de diseño. Sí, sí, sí. No, a ver, es un proyecto muy arriesgado y que triunfó. De hecho, Quake 3 creo que creó toda la moda que tenemos el día de hoy del online, ¿eh? En cierto modo. Sí, la popularizó. Bueno, Quake 2 fue un juego muy importante en el online, pero realmente la popularizó este juego de Quake 3, ¿no? El asunto es que, bueno, John Romero termina por lanzar Daikatana. Es una catástrofe y al final pues hace que Ion Storm perezca absolutamente, se vaya a la mierda. Él se va, Tom Hale se va y cada uno pues empieza a vivir la vida a su manera. John Romero trabajaría como asesor para muchos videojuegos y Tom Hale pues lo mismo, ¿no? John Romero trabajó en gran parte de juegos AAA de altísimo nivel que jugamos hoy en día. Lo que pasa es que trabajó como asesor revisando mecánicas, dando ciertas instrucciones y demás, ¿no? Y también ha trabajado en juegos sociales y también en juegos más pequeños, ¿no? Y Tom Hale pues empezó a trabajar en juegos pues de lo que a él le gustaba, ¿no? Más de corte familiar y todo eso, y se quedó un poco ahí. Luego creo que estuvo también en docencia. En todo caso, una anécdota con respecto a Ion Storm muy interesante, y es que cuando John Romero funda Ion Storm, es el apogeo de la pasta, o sea, barcos y putas para todos. Es decir, John Romero ya se cree una estrella de rock, ya es famoso por su melena y por sus pintas, ¿no? Y por su presencia en los medios. Y digamos que el tío se pilla el edificio más caro de todo Dallas, que era un edificio que pertenecía a Deutsche Bank o algo así, a un banco de estos y tal. Pilla la planta más cara, que era el ático, que además era un ático que tenía un techo solar de cristal y todo eso. Gasta en los mejores materiales, pone mesa, el recibidor de mármol, de no sé qué, una estatua de no sé cuánto. Se gasta un pastón en diseñar el lugar. Y lo más paradójico es que cuando van a poner los equipos, los ordenadores, resulta que el techo solar era tan jodido para trabajar con ordenadores porque los monitores TRT no veías un carajo si ya daba el sol, que al final tuvieron que construir una estructura de mamparas y todo eso para poder mitigar el sol, ¿no? O sea que ya veis que las chapuzas pues estaban a la orden del día con tal de pues de ser el más fucker, ¿no? del mundo de los videojuegos. De hecho, ese tipo de excentricidades fue lo que hizo que esa pastísima gansa que les dio Eidos se fuera reduciendo. Tengo el edificio en frente, o sea, en el monitor, y tiene forma de pene. Romero murió de éxito. Y lo peor es que se le fue la cabeza porque era joven, se vio con tanta pasta y con tanto éxito que no lo supo gestionar. De hecho, yo creo que si John Romero de hoy en día, que es un hombre maduro, que ya ha visto y ha vivido mucho más, estuviera otra vez en esa situación, no hubiera hecho absolutamente nada de eso. Es que de hecho, Víctor, Ion Storm fue una compañía mítica y, joder, sus triunfos fueron Deus Ex y Anacronox. Sí. Que en los que Romero que, ni bueno, siquiera... Bueno, Ion Storm también está... A ver, está... que Anacronos fue el juego de Tom Hale. Y Heretic 2, no. Eso es de ID, el sí. Thief, joder. Bueno, realmente es de Raven, Heretic 2. Sí. El Deadly Shadows. Que no he hablado de Raven Software, que es un estudio que estuvo muy asociado a ID Software y tal, pero eso para otra vez, porque habría mucho que comentar. Pero digamos que Romero se implicó mucho con ellos, ¿eh? De hecho, Heretic... y Exen y todo eso, salió en gran parte de la influencia de Romero. Sí. Bueno, en todo caso, pues está claro que lo que te decía, Anacronos fue un juego diseñado por Tom Hale, pero no fue ese éxito de Deus Ex. O sea, Anacronos es un juego hoy en día ni Dios se acuerda de él. Claro, ni mucho menos. Ni nada de eso. Pero tenía grandes ideas, ¿eh? Ojo. Es que de hecho Anacronos es un juego de rol, ¿eh? A ver, y las cosas como son, ¿eh? Las ideas que tenían los juegos de Ion Storm, a efectos de diseño, eran ideas muy, muy buenas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de Katana, era un juego muy bugueado y que se hizo mal y se gestionó mal, ¿no? En todo caso, el declive también llega para ID Software, ¿no? Porque ID Software, digamos que se estanca un poco en lo mismo, que es hacer el nuevo motor gráfico y sorprender a la gente, pero juegos cada vez más faltos de contenido, más faltos de chicha, ¿no? Llega el proyecto Doom 3. Doom 3 que Carmack... Digamos que... ¿No os fijasteis que Doom 3 pues tiene un desarrollo más de terror? Sí. Más de... Pues la razón principal es que Carmack quería desarrollar un nuevo sistema de light mapping con luces y todo eso y efectos de sombra y tal y cual. Y entonces, básicamente, el equipo le dijo: el juego que vamos a hacer tiene que ser oscuro. Y tiene que ser en este plan. Y entonces los diseñadores dijeron: vamos a convertir Doom más al terror porque Carmack nos lo pide. A ver, para mí Doom 3 es un puto juegazo, ¿eh? De verdad, es un buen juego, pero Doom... Fue muy criticado precisamente por esto. Lo infravaloraron mucho en su día. Claro. Lo que dice Víctor, hombre, yo lo entiendo. Lo que pasa es que abusaron de esa mecánica. El hecho de la puta linterna, tener que sacarla para luego tener. O sea, no poder llevar la linterna al mismo tiempo fue una de las estupideces que yo he visto en mi puta vida como jugador. Y que al final el juego lo perjudicaba más que beneficiaba. Pero esta fue una decisión, o sea, la decisión base fue de John Carmack, de yo necesito un juego así, así que buscaos la vida. Sí, sí, de verdad, Dontes es un juegazo y yo cada vez que lo juego me doy cuenta de que quizás a día de hoy se le tiene más en cuenta, porque es un juego que quizás cuaja mucho más en la filosofía de shooters actuales. Pero en su día yo creo que la gente no lo entendió del todo. Quizás al ser un juego de software se esperaba otra cosa. Era un cambio, diferente. Igual que fuera otra IP, una IP diferente, no le hubiera pasado tanta factura. El tema de la linterna, que es un error de diseño bastante considerable. Sin duda, pero que vamos a ver, Oscar, es como lo que voy a comentar sobre Doom. Sobre el Doom me refiero al que ha salido hace poco. Lógicamente no puedes hacer un Doom clásico modernizado, eso ya no se puede. Digamos que el estilo de Doom ya se acabó, se suspendió. Hay que evolucionar. Tienes que hacer otra cosa completamente diferente. Sí, pero ya no vale eso. Igual no ir a la vertiente de terror y seguir siendo un juego de acción 100%. Bueno, Resurrection of Evil, por ejemplo, sí, es la expansión. Vuelve creo un poco que está a eso, mucho ¿no? más lograda que el Doom 3 original. El ritmo mucho mejor, no hay tantos digamos interludios sobrantes, y es un juego que potencia mucho más la acción. Y vale, es infinitamente más corto, pero es mucho más redondo. Cierto. Pero que entendéis, o sea, Dante es un juego espectacular y se veía muy bien y tal, pero es que echa esa obcecación por Carmack que al final perjudicó al juego. Y esa obcecación llegaría también con su siguiente título, Rage. Porque John Carmack se obsesionó con una nueva tecnología que está desarrollando, que era el tema de las megatexturas, que dentro, sobre el papel, era muy buena idea, desde el punto de vista de que podía gestionar una serie de cosas bastante arduas para el motor de juego y ahorrar, digamos, en recursos cargando texturas más grandes, ¿no? Para poder cargar niveles mucho más grandes y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que digamos que aquí John Carmack cometería un error de que se arrepentiría después cuando se demostró que en esa generación fue ampliamente superado por su competencia Epic Games, ¿no? Recordemos que hasta ese momento id Software y Epic Games competían brutalmente por el mejor motor, ¿no? Y esto fue así. El caso es que el error que comentó John Carmack después en diferentes entrevistas es que se centró demasiado en el desarrollo en consolas. No desarrolló más su tecnología con respecto a la versión de PC. Supongo que también impulsado por el hecho de que para un estudio como id Software, que tampoco era un estudio muy muy grande, desarrollar un proyecto de una manera determinada para PC más las versiones de consola era demasiado trabajo y no se podía asumir, ¿no? No se podía asumir eso. Bueno, esto ya se comentó. Carmack lo que quería eran los 60 frames a toda costa en las versiones de consola. Y bueno, yo creo que más o menos al final se consiguió. Es un juego que mantiene una tasa bastante bastante alta y que gráficamente, bueno, pues mantenía el tipo. Pero yo creo que es eso, que se desarrolló en, o sea, se obcecó en maximizar al máximo estas dos versiones. De hecho, en PC tuvo muchos problemas al salir, muchísimos. Sobre todo con tarjetas de AMD y con opciones gráficas muy, muy limitadas. Y es algo que decepcionó mucho a los aficionados mucho, de id Software, ¿eh? Mucho. Pero bueno, yo creo que eso ya fue, más allá de centrarse más en consolas, eso fue ya un mal trabajo, sin más, en PC. Debieron quizás tener un poco más de dedicación con PC. Yo os digo una cosa. Rage para 360. Eso es de 360. Es de lo mejor que yo he visto en esta consola. De lo mejor. Relación, rendimiento y calidad es de lo mejor. Y de hecho, Wolfenstein The New Order, que ya es un juego de Machine Games, pero utiliza el mismo motor, en 360 y en Play 3 son 60 frames. Vale, 60 frames completamente estables. Es verdad que gráficamente pega un bajón respecto a las otras versiones, pero es que es pura diversión. Es decir, para mí fue un triunfo brutal en consola, lógicamente. Y esta versión de 360 es una puta delicia. O sea, el que se ponga Rage en 360 va a flipar. No te crees que esa consola mueva eso. No te lo crees. No te lo crees. El caso es que John Carmack, después de, bueno, paralelamente a Rage y tal, empieza a experimentar con dispositivos móviles. Hace algunas versiones de franquicias de id para móviles, pero lo hace meramente por diversión. Lo hace porque le parece interesante explorar esas nuevas plataformas y demás. Pero durante el desarrollo de Doom 3 BFG Edition, una reedición, podríamos decir, de los primeros Doom contando con E3 y tal para las consolas Xbox 360, PlayStation 3 y PC, John Carmack empieza a coquetear con el tema de la realidad virtual, ¿no? Ve cada vez más posible la realidad virtual y, al igual que otras veces en la trayectoria de John Carmack, se centra en este aspecto. Pero el estudio ya había sido comprado por ZeniMax, y digamos que la dirección operativa de id Software ya no radicaba directamente en John Carmack o en Tim Willits o la gente mítica de id Software, sino que radicaba en los altos ejecutivos de ZeniMax. Y en ZeniMax no veían con buenos ojos que John Carmack se centrara en la realidad virtual gastando recursos de la empresa, pudiendo centrarse en el siguiente juego y por tanto en el trabajo real. Así que le dan el toque a John Carmack y le dicen: mira, John, déjate de realidad virtual y de pollas y ponte a trabajar en Doom 4, ¿no? El caso es que Carmack se niega y se muestra totalmente decepcionado por esto, incluso dando, pues, hablando con la prensa en ocasiones, diciendo que él no está a gusto en id Software, que no puede trabajar con realidad virtual y que es lo que a él le interesa en ese momento. Y llega el punto en el que dice adiós a la compañía, se va por su propio pie y se va a Oculus a trabajar. Y actualmente John Carmack trabaja en Oculus en realidad virtual. En el caso de id Software ya poco queda de la id Software original. De id Software original no queda absolutamente nadie ya en la compañía. La única persona que se acercó a la id Software original y que está todavía en activo es Tim Willits. Y aún así entró en una época en la que id Software pues ya tenía la fama y no sé qué y tal. Y aún así Tim Willits no participó en el nuevo Doom. El nuevo Doom lo hizo un equipo joven, un equipo nuevo dentro de id Software, y tuvieron que desechar el material que había con respecto al anterior Doom que estaba desarrollando id Software. Iba a ser una especie de Call of Duty de Doom, y finalmente pues cancelaron ese proyecto y volvieron a la carga con este nuevo juego, ¿no? Un juego que lo veremos aquí, pero que tiene como anécdota que, llegados a cierto punto de desarrollo, cuando tenían que cancelar el otro, pues el director creativo y el equipo de desarrollo de este Doom nuevo habló con gente de Bethesda, ¿no? Con algunos de los creativos, y les dijo: mira, no sabemos por dónde tirar, estamos estancados en el proyecto y no sabemos qué hacer. Y les dijeron: pues hacedlo de siempre. Es decir, tirad por la vía clásica de Doom. Ellos, yo creo que id Software en este aspecto necesitaba el permiso para poder hacer eso, porque estaba claro que hacer otro shooter clónico no era la solución en un momento totalmente saturado de shooters clónicos como el que vivíamos hasta hace poco, ¿no? De modo que así empieza el desarrollo de Doom. ¿Y qué estaba haciendo mientras tanto John Carmack y qué está haciendo, perdón, John Romero y qué está haciendo ahora? Pues John Romero acaba de montar una nueva iniciativa empresarial con su antiguo compañero Adrian Carmack, ya sabéis, el artista mítico de id Software, y están haciendo un juego que pronto veremos una demo de él y veremos posiblemente nuevamente el Kickstarter, ¿no?, que, de esta iniciativa. Y bueno, este es un momento ilusionante por ese hecho de que John Romero vuelva ya con, bueno, pues con toda la experiencia que ha vivido. Pues cuando dejó id Software, Ion Storm, esos malos tiempos en los que se arruinó su empresa y tal, que vuelva con la ilusión de volver a hacer un juego como los de antes y con la ilusión de volver a recuperar su puesto en la industria, ¿no? Y es ilusionante porque ahora, por ejemplo, ya no podemos creer que John Carmack vaya a hacer más videojuegos a corto o medio plazo, porque a John Carmack lo que le interesa es la realidad virtual como tecnología y para, pues, directamente para avanzar dentro de lo que él siempre ha deseado, que es crear su propio mundo. Y el hecho de que John Romero esté ahora, pues, con la idea de volver, pues no sé, es como un soplo de aire fresco a esta compañía, a esta id Software, que aunque ya no están ellos dentro, pues no sé, si seguimos a sus personajes, pues saber que volveremos a tener juegos, posiblemente, de esta gente que tanto nos ilusionó en el pasado. Así es, y que además, pues bueno, nosotros aquí en Complejo Anda estamos bastante expectantes de lo que pueda hacer Romero. Yo creo que merece un voto de confianza después de todo el tiempo que ha pasado, porque hacer un mal juego o tener un fracaso puntual no borra toda la historia de grandes éxitos que ha tenido este tío, pese a los errores que haya podido cometer de joven, ¿no? No sé, yo creo que cuando algo empieza mal o regular, al final siempre acaba saliendo mal o regular. Intentaron lanzar el Kickstarter, no le salió bien porque la gente pedía más para apoyar el juego. Han tenido que parar, como ya comentamos en algún programa, para tener una demo lista y seguir con el con el Kickstarter, no sé, ya me parece un poco empezar tropezando. Y cuando pasa esto, pues al final siempre acaba un producto que no es satisfactorio al 100%. Pero bueno, de todas maneras, sabiendo que quién es y cómo trabaja John Romero, siempre está la posibilidad o siempre se tiene la esperanza de que al final salga un buen juego. En todo caso, hasta aquí la historia de ID Software que os íbamos a contar aquí en el Complejo de Anda. En esta historia, evidentemente, hemos omitido muchas cosas porque no se puede contar todo. O sea, fijaos, no se puede resumir tampoco un libro de un montonazo de páginas, ¿no? En un programa de unas horas, ¿no? Pero sí que os aconsejo que si queréis saber más sobre ID Software, sobre su historia, os leáis este libro, Masters of Doom. Está en inglés, eso sí, vais a tener que hacer un pequeño esfuerzo. Pero es un libro que os aconsejo especialmente si estáis interesados en el desarrollo de videojuegos, y para cualquier desarrollador de juegos yo creo que es algo obligatorio. Es como una especie de pequeña biblia que hay que leer, ¿no? Y bueno, los demás, no sé qué opináis de esta historia. Yo creo que ID Software sin duda tiene una historia que es digna de conocer y que es curioso, ¿no? Como unos chavales con buenas ideas pues consiguieron levantar un auténtico imperio, ¿no? Y revolucionar la industria. No me quedo con el mensaje de... Yo creo que lo principal que mueve una persona para conseguir algo es la voluntad. Si no hay voluntad, no tienes nada. Y yo creo que es un ejemplo de voluntad por parte de Romero, por parte de Carmack, emprendedores, desafiaron a Sierra en su día. Y bueno, al final, vale, es verdad que hubo ciertas discrepancias, que Romero acabó peor que Carmack. Pero es una historia bonita, muy bonita de eso, de superación, de voluntad. Y, joder, de historia de los videojuegos, ¿quién lo iba a decir? En todo caso, dime, Óscar. Bueno, no es difícil encontrar por internet Masters of Doom en español. Ah, si no, yo por ejemplo lo pillé en Amazon, que estaba baratito y tal, en formato ebook. Y yo tengo un libro de electrónico de estos, ¿no? Digital, Óscar. No, muy mal, muy mal. Pero esto... lo tenéis en formato físico también, así que... Bueno, esto que encontró Oscar son traducciones, pero no son... No están oficiales. Bueno, lo ideal es comprarse el libro y después buscarse la vida para intentar leerlo en español. Yo os aconsejo leerlo en inglés. Sí, hombre, pero habrá gente que se enfrente mejor que otra al inglés. Yo, por ejemplo, para leer un libro de tocho en inglés, pues ya no me da el cerebro. No porque no sepa traducirlo, sino porque me cuesta más, y ya solo el simple hecho de ponerme a leer en inglés un libro tocho, pues ya dice, va, no me apetece. Ese es el tema, más que nada. O sea... Bueno, en todo caso vamos a irnos con el último contenido de hoy, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues vamos a ir con el análisis de un juego que ha sido nombrado como Doom. Doom sin número, sería la cuarta entrega de esta saga, pero un juego que se atreve a llamarse solo Doom, pero yo creo que se atreve con cierta razón. Y curiosamente, un título en el que ya no queda absolutamente nadie del equipo original de Software. David. Pues sí, Víctor, lo que es la historia de los videojuegos. Hemos dedicado mucho tiempo a hablar de ID Software, de sus principales artífices, de sus creadores de la compañía y demás, gente que con su trabajo ha creado un legado. Y sin embargo, este nuevo Doom, pues yo creo que ID Software actual poco queda de lo que del pasado, ¿no? Muy poquito. A lo mejor sumo a crear un Team Willis, por ejemplo, sigue ahí. Pero del grueso de empleados, de genios, de cerebros de la compañía, pues casi todos han emigrado y se han dedicado a otras compañías, a otros menesteres, y han dejado atrás pues lo que a día de hoy es ID Software. Y aún así, pues tenemos el nuevo Doom. Bueno, yo la verdad es que voy a hablar en serio. Ya sacaron las coñitas con Doom, que estuvieron muy bien durante el tiempo que duraron. Pues que si la música, que si tal, que si buenas Doom, y todo eso está muy bien. Y de verdad, me hace ilusión que la gente comparta ese entusiasmo, pero hay que hablar del juego en sí. Son 50 o 60 pavazos, es una pasta, y hay que dejar a un lado el fanatismo, el amor hacia esta franquicia y hablar tal cual del juego. Claro, diciendo esto, no sé, igual intuís, joder, bueno, tío, le vas a dar la hostia padre a Doom. No, todo lo contrario, es un puto juegazo. Pero hay que justificarlo, ¿no? Hay que justificarlo e intentar ser imparciales y dejar a un lado, pues, mi amor a esta saga, que es, como ya sabéis, mucho, muy, muy inmenso. Sería un amor que curaría el cáncer. Pero vamos a hablar en serio. Vamos a decir lo que es este juego, lo que es este Doom, sus virtudes, sus defectos. Y en fin, intentar abriros un poco los ojos en relación a lo que ha hecho la nueva o vieja ID Software. No sé cómo queráis verlo. Bueno, a nivel de historia, en fin, vamos a ver, pasamos del primer Doom, del segundo, pues tenía una historia. A mí siempre, nunca olvidaré el manual de instrucciones de Doom para Super Nintendo, que yo lo tenía arrugado, yo creo que hasta con semen, supongo. Y tú eres la historia y dices, eres un marine, uno de los más duros de la Tierra, y los demonios han entrado en tu base espacial, tienes que matarlos a todos. Era el gran resumen de la historia, te ponen una especie de lista de los demonios que tenías que enfrentarte, y me hice una ilusión de la hostia, ¿no? Era el único toque argumental que había, aparte de los finales de los episodios, donde, como sabéis, también había una descripción sobre lo que ocurría y demás, pero la historia era una excusa para pegar tiros y para matar demonios, ¿no? Con un 3 intentó dar una historia un poco más desarrollada, más trabajada. De hecho, contrataron a un guionista especialista en esas lindes. Y bueno, no es que tuviese una historia maravillosa. Lo que sí tenía de un 3 era un contexto muy atractivo, ¿no? Es un juego trabajado donde querían crear un universo creíble, donde había un montón de correos, de mails, de archivos de audio, que fue una cosa brutal. Y logró crear esa sensación de mundo, ¿no? De estar ahí metido, de hostia, aquí viene una invasión, se ha liado pardísima, uf, y a ver cómo sobrevivo yo a esto, ¿no? Y luego tenemos el Doom actual, que es un poco 50-50, ¿vale? Recupera un poco ese esquema de hecho, la contraportada de este Doom es brutal, porque también te dice, mátalos a todos en relación a los demonios, mátalos a todos, esa es la solución, aquí ni diplomacia ni linternas, mátalos a todos. Y la historia es un poco así, es decir, de hecho el comienzo me parece brutal. El comienzo, es más, el comienzo tiene algo curioso ahí. Ya donde empiezas, ya es una cosa, dices tú, coño, qué raro es esto. Esto es una especie de spoiler brutal, ¿no? Por eso me voy a callar la puta boca. En cualquier caso, insisto, el futuro, la UAC ha descubierto una fuente de energía llamada Argent, ¿no? Ha descubierto, pues, en sus viajes interplanetarios. Y esa energía parece que ha abierto una nueva dimensión de posibilidades, ¿no? Eso, pues, motiva la creación de ciertos aparatos, de ciertas, incluso ciertos experimentos, y que todo ese popurrí de iniciativas peligrosas al final degenera, pues, en todo lo que estamos viendo en el juego, ¿no? Destacar que hay personajes secundarios interesantes, como mínimo, por ejemplo, Samuel Hayden, que es esta especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de, sí, de cyborg. Vale, lo voy a dejarlo ahí, es una especie de cyborg que tiene una historia detrás muy interesante, e incluso, digamos, la científica Olivia, ¿no? Que es un poco el villano de esta saga, el villano improvisado, el villano accidental. Pero como veis, hay un pequeño desarrollo, hay una pequeña intención de crear una historia mínimamente atractiva, contar algo interesante, y recupera un poco también la esencia de un 3, ¿no? Hay muchos, también muchos documentos, muchos archivos que puedes leer, que puedes impregnarte de ellos, hay ciertos ecos de cómo se reserva la actividad en la base del AUAC. En fin, es un poco 50-50, o sea, recuperar un poco la esencia de los Doom clásicos, de eres un marine, eres un tío súper duro y vas a ser el acicate de los demonios, y también, pues, el crear un contexto atractivo y que por lo menos el jugador tenga la sensación de que está haciendo algo y que lucha por algo. Dicho esto, pasemos a lo que importa, que es el apartado jugable. Y amigos, no era sencillo esto, ¿eh? No era sencillo. Imaginaros, ID Software, has creado Doom. Doom, que es el padre de los shooters modernos, el padre de los shooters en general. Antes lo dije, el padre de los videojuegos modernos. Me mantengo en esa idea. Con Doom cambió todo. La forma de los videojuegos, algo mucho más adulto, algo que podía atraer a una gran diversidad de público, una tecnología puntera. Recuerdo Doom 3, fijaros, no lo olvidaré jamás. Jamás. Cuando salió Doom 3, que además Doom 3 salió un poco de Strangis. O sea, ha salido Doom 3, hostias. Y yo recuerdo que hubo una revolución. Gente que con la que yo convivía en aquella época, que tampoco tenía especial afición por los videojuegos, me decía: oye, David, has salido Doom 3. Yo tenía ni puta idea de videojuegos, pero Doom 3, o sea, fue tal el fenómeno de Doom 3, tan deseado por la gente, que incluso, ya os digo, personas que no tenían vinculación especial con los videojuegos eran conscientes de que había salido, que era un hito. Y Doom 3, pues la tecnología que te indicaba, también fue un hito en ese sentido. Pero claro, ¿cómo superas tu legado? ¿Cómo estás a la altura de tu legado? El éxito a veces es tu peor enemigo, porque tienes que estar a la altura de lo que la gente demanda, ¿no? Yo creo que en cierto sentido de software, quizás la gran ventaja que ha tenido con este Doom es que, bueno, ya pasó un poco la fiebre de aquella época. Doom es un clásico. Cuando hablamos de clásico, es un juego referencia. Y digamos que esa época ya pasó, ¿vale? Las expectativas en torno a software no eran tan altas como antaño. Ellos quizás tenían un poco más de libertad para crear, para experimentar. Y esa presión que se pudieron quitar de encima, yo creo que ha degenerado en algo muy positivo, ¿no? Antes lo comentaba Víctor, ¿no? Vimos esa primera intento de nuevo Doom, que a mí me pareció una puta aberración de la naturaleza. Víctor está viendo fotos de Scarlett Johansson, me estás distrayendo. Y aquel Doom, por fortuna, se canceló, porque aquello podía ser un puto desastre. O sea, lo poco que se vio ya era suficiente como para descartar el proyecto. Y sin embargo, como también comentó Víctor antes, la clave está en intentar conseguir la esencia de los Doom clásicos, pero con ciertos toques modernos. De hecho, os voy a decir una cosa. Creo que este Doom tiene más de Serious Sam o de Painkiller que propiamente de Doom. En ciertos planteamientos, al menos. Pero la clave de este éxito, del éxito de este juego, para mí está en eso: mezclar clásico y moderno. Más de clásico, por supuesto, pero tiene ciertas mecánicas modernas que hacen que la experiencia sea mucho más gratificante. Así, ahora vamos a decir por qué. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué triunfa lo clásico sobre lo moderno en Doom? Para empezar, cosas que ya sabéis. Aquí no hay regeneración de salud. Olvidaros, ¿vale? Aquí la vida no se regenera por arte de magia. No es que te peguen 100 tiros y 100 granadas, te pongas detrás de una piedra y te toque Dios y te cures. No, eso ya no existe. Aquí las heridas duelen y mermen mucho tu vida. Las armas. El marine puede llevar encima un chorrocientas armas. Da igual, tiene un montón de armas. Y cada arma, ojo, tiene dos modos de fuego. O sea, es como si un arma fuese en realidad tres, más o menos, al menos. Salvo la escopeta doble cañón, que no hace falta mejorarla, es perfecta de por sí. Y las armas, además, no hay que recargarlas. Aquí no hay que perder tiempo recargando armas. Eso es cosa de los shooters pasados, del pasado de Call of Duty. Lo de cargar es algo para perdedores. No hace falta, no. Corta ritmo de juego. De hecho, en Doom, una cosa curiosa es que el retroceso de las armas no existe. Da igual el arma que llevas encima, da igual lo pesada que sea, da igual que llevas una Gatling, un rifle de un tamaño colosal. No hay retroceso, no hay retroceso de ningún tipo. No hay que recargar nada. No hay nada que pueda retrasar, digamos, el arte de matar demonios. Nada, tiene que ser una acción perfecta, directa y, sobre todo, precisa. Y este juego lo consigue. Dime, Oscar. ¿Cómo no vas a poder recargar un arma como la escopeta de dos cañones que no tiene más? Me refiero, Oscar, que no tienes que darle tú un botón para recargar. Ah, vale. ¿Vale? Sí, y de hecho, por ejemplo, ametralladoras o todo eso, tienes, no, imagínate, 200 balas. Ya está. 200 balas. La escopeta normal. La escopeta normal no hay que recargarla. Bueno, recarga automática. Bueno, pero, sí, pero ojo, tienes una modificación que permite lanzar tres cañonazos al mismo tiempo. El sistema, para que te hagas la idea, es Doom 1. Doom 1, donde tienes toda la munición. Sí, hay ciertas armas que tienen que amartillarse, como la escopeta y tal, sí, pero ya está. Es que es cuando conozco Doom 1. No, es verdad. No tiene ni puta idea. De hecho, se siente perdido hoy. Bueno, ahí está el tema de las armas, no hay que recargarlas. Y ya os digo, retroceso mínimo. Aquí se trata de matar con precisión, con absurda precisión. De hecho, la clave de este juego está, por supuesto, en su fluidez, tanto en PC como en consolas. Y te sorprendes a ti mismo, y de verdad, es algo que me resulta gratificante, el saltar, el moverte. Porque aquí la clave está en moverse. En este juego, si no te mueves, estás muerto. Moverse, saltar. Daros cuenta además que otro toque moderno es las botas antigravedad, que tienen que hacer el doble salto, ¿no? La escala de los niveles es mucho más amplia que los Doom clásicos, y la clave está en eso: moverte constantemente. Incluso te sorprendes a ti mismo saltando a grandes alturas, consiguiendo impactar a un demonio, caer en el suelo y darle a otro, ¿no? Es decir, la facilidad de manejar al marine, la rapidez que te ofrece el juego, hace que la experiencia jugable sea extremadamente gratificante si eres fan de este género. Y Doom lo consigue. Yo siempre lo diré, y de software es experta en regarte una sensación de pegar tiros que sea gratificante. Pegar, hostia, tiros. Ya te digo. Pegar tiros. Y sobre todo con esas escopetas. Las escopetas de Indie Software es su genialidad y aquí no decepcionan en absoluto. Pero ya os digo, o sea, esas tonterías que diréis, joder, qué cosas más extrañas, qué decisiones de diseño más desafiantes en cuanto a lo que llevamos viendo hasta ahora en el género, pues son perfectas porque consiguen que el título tenga pues esa personalidad que requiere, ¿no? Y que pues, probablemente habría perdido seguramente si hubiesen optado por ese Doom a lo Call of Duty. Pero hay más, diseño de niveles. Vamos a ver, yo entiendo aquí una cuestión clara, ¿vale? Es imposible retomar el diseño de niveles que tenían los Doom clásicos, imposible. No porque no se pueda, sino porque no se debe. Me explico. Claro, imaginaros, yo en su día, pues cuando jugué Doom, que tendría 10, 9 años, ¿no? A lo mejor un poco más. Claro, el juego te metía en una base militar o base científica, ¿no? Y tú te decías, coño, qué bien está hecho esto, es una tremenda, ¿no? Veo desde los ojos del personaje, a mí eso me flipaba en su día, me enamoró. Oh, es una cosa súper inmersiva y es una base militar. Pero claro, veías cosas que en ese momento no le das importancia, pero que a día de hoy no tendrían puto sentido. Me explico, una base militar resulta que tiene habitaciones escondidas en zonas absurdas, resulta que hay una especie de laberinto súper retorcido con piscinas de ácido, decías tú, coño, vale, está muy bien, pero esto no tiene sentido, ¿no? No tendría sentido trasladar esa concepción a la actualidad, ¿no? Y eso, en cierto modo, limita la experiencia de los mapas. Es decir, aquí hay dos tipos de mapas, los de Marte, los mapas, vamos a decir, más realistas, porque a fin de cuentas se apuesta siempre por el realismo a día de hoy, da igual que sean juegos de ciencia ficción, se apuesta por el realismo en la concepción de los mapas. Luego están los mapas del infierno, que eso ya es otra cosa. Pero lo que os decía, los mapas de la UA, los mapas en Marte, los mapas donde estamos en una base militar o científica, son mapas un poco más tradicionales, un poco más atados a nuestros días, insisto, pero que siguen manteniendo esa sensación de que no es tan pasillero, de que son mapas muy amplios, con muchos secretos, secretos que además benefician al jugador, ya os explicaré cómo, y que da la sensación de que hay cierta libertad, una mínima libertad dentro de su linealidad para poder explorar, para poder descubrir cosas, beneficios y un poco desmarcarte la línea establecida, ¿no? Y eso la verdad es que tiene mucho mérito, Oscar. Sí, más que, diría yo, más que optar por el realismo, aunque sea, como dices tú, de ciencia ficción, yo creo que es más optar por la lógica. Bueno, realismo, lógica. Una cosa implica la otra. Sí, bueno, pero. Exactamente. Es decir, tú imagínate que empiezas el Doom este reboot o como queráis verlo, y a los cuatro pasos ya tienes una piscina de ácido. Pues exactamente. Quiero decir eso, realismo, lógica, exactamente. Aunque sea un contexto de ciencia ficción, Marte, demonios, que eso tampoco es que sea muy realista, pero el escenario tiene que tener su lógica, efectivamente, ¿no? Tiene que tener algo que un jugador normal o de nuestra época, pues. No vea quizás ciertos anacronismos, ¿no? En cuanto a diseño, ¿no? Y eso hace que, por desgracia, pues se limita un poco digamos, la posibilidad de que sean mapas un poco más retorcidos, con secretos más rebuscados, pero aún así, a pesar de eso, los mapas de Marte son, a mi juicio, buenísimos, de lo mejor que yo he visto últimamente en el género, porque tienen sus recovecos, sus secretos, algunos de ellos muy bien implementados, ojo, y hace que la experiencia sea más parecida a lo que era Doom de forma clásica, al menos, ¿no? Pero bien, esto es en cuanto a los mapas de Marte, ¿vale? Donde, como decía Oscar, o como comentaba yo, hay más realismo, más lógica, ¿no? Y eso que hace sean mapas un poco más, bueno, muy buenos, pero quizás le pierden ese encanto de lo que era antes Doom, o que eran los Doom clásicos. Pero, amigos, llegamos a los escenarios del infierno. Es aquí donde realmente uno se emociona. Pues yo creo que ID Software dijo, aquí esto es el infierno. El infierno, yo que yo sepa, nadie ha estado en el claro, infierno. Claro, de ahí te puedes olvidar de la lógica. Exactamente, aquí no hay ninguna puta lógica que haga. Aquí se impone nuestra puta lógica. Claro. Vamos a hacer lo que nos salga de los cojones. Y lo han hecho. Y ahí es donde están las piscinas exactamente, de ácido. Exactamente. Es que fijaros, yo me he emocionado jugando a este Doom en las fases del infierno, que son las mejores con diferencia. Cuando llegas a habitaciones, yo decía, coño, es que esto es como Doom 2, pero en la actualidad. Sí, de hecho, hay una que es tal cual Doom 2, donde llegas, hay una sala rectangular súper grande. Y esa sala rectangular luego tiene a su vez varias plataformas rectangulares, encima de cada una de ellas, mancubus. Eso era Doom 2 tal cual. Mancubus se van apareciendo, van disparando. Es un nivel que, a nivel arquitectónico, podemos decir, no tiene puto sentido, ¿no? ¿Qué coño pintan esas zonas rectangulares? No tienen ningún sentido, no valen para nada, básicamente. ¿Qué tiene sentido, a lo mejor, pues pulsar una especie de llave cráneo y que se abra una puerta en el otro carajo del mapa, ¿no? Tampoco tiene ningún sentido a nivel de diseño, a nivel arquitectónico, a nivel de lógica del jugador. Pero es que eso es el infierno, no tiene por qué una lógica normal. Entonces hace que los mapas del infierno sí sean mucho más fieles a lo que era Doom originalmente y son los mejores mapas a nivel de diseño y a nivel, sobre todo, artístico. Me recordó muchísimo a Ultimate Doom. Un montón, sobre todo los últimos niveles de Ultimate Doom. Sí. Y sobre todo, otro detalle, el tema de los teleports, de los teletransportes. Exactamente, los teleports, exactamente, eso es, efectivamente. Es, además, tal cual. La verdad es que yo creo que los mapas del infierno son, dentro de este juego, los más homenaje Sin duda, Víctor, sin duda. Completamente de acuerdo. O sea, aquí te das cuenta que se desafía esa lógica que os decía antes y ves pues mucha más libertad creativa y escenarios que están muy bien diseñados. Por ejemplo, hay uno en el cual tú empiezas, hay dos grandes portones de madera. Dices tú, coño, esto está cerrado, no pasa nada. Aquí hay un teleport, te lleva a otra dimensión extraña, te lías a hostias con los demonios. Resulta que coges una llave o activas un mecanismo, vuelves otra vez al momento inicial donde está un portón de madera, los dos portones de madera, y uno de ellos se abre. Se abre y activas un mecanismo. Y ese mecanismo, a su vez, activa otra cosa dentro de esa habitación. Te vuelves a teletransportar, vuelves a limpiar de mierda otra dimensión paralela, vuelves otra vez al punto de inicio, sale otro portón de madera, lo activas de nuevo y ahí ya ese nivel que en que empezaste muestra su verdadera eso cara. Eso es Ultimate Doom, 100%. 100%. O sea, ahí te ves el diseño de verdad como intentaron... Bueno, intentaron no, consiguieron homenajear a los Doom clásicos. La pena, niveles ambientados en el infierno realmente hay muy poquitos. Hay pocos. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué porcentaje de niveles hay en la superficie o en Marte? Pues mira, y qué porcentaje hay, mira, en Oscar, yo creo que niveles total creo que hay 13 o 14. No es el número exacto ahora mismo. Niveles del infierno creo que son 3 o 4, ¿no, Víctor? Sí, por ahí. 3 o 4. Pero es que además ambientados están, o sea, es alucinante. Es alucinante también. Es de las cosas más espectaculares, sí, que he visto yo en un juego. Sí, pero eso ya hablaremos más adelante, sí, en el apartado, sí, gráfico, vale, artístico. Vamos a centrarnos en lo jugable. No. David, con respecto al tema en general del juego, antes hablas, por ejemplo, mucho de las armas, que no hay que recargar, que el juego parece, sí, indicarte todo el tiempo del frenesí de matar sin parar. Y joder, es que yo una cosa que mantengo de este juego es que es muy distinto ver vídeos que jugarlo. Porque cuando mucho lo juegas, de repente es todo ir a toda hostia, no pararse, destruir... Es tremendo, o sea, la sensación de jugar este juego cambia muchísimo con respecto a ver vídeos. Así que no juzguéis los vídeos. No, que no, veáis. Absoluto. Fijaros, de hecho, yo lo dije aquí en el programa. Bueno, si lo dije aquí en el programa, te lo comenté contigo, Víctor. Yo cuando vi gameplays, por eso os decía, Víctor, ojo, está muy bien ver jugarlo por YouTube, pero hay que jugarlo de verdad, ¿no? Como hacen ciertas personas. El caso es que las ejecuciones, yo dije, joder, son muy espectaculares, muy gores, muy violentas, me emociona ver gente morir de esa forma, bueno, demonios en este caso, pero claro, dije, joder, pero es que esto, es que cuando ya has matado 200 demonios, pues a lo mejor acabas un poco hasta los genitales, ¿no? No por una razón muy sencilla. Para empezar, porque las ejecuciones tienen su sentido dentro del juego, ¿vale? Esta acción caótica y violenta tiene su cierto sentido detrás, eso explicaré más adelante por qué. Pero el tema de matar a demonios de formas espectaculares tiene su sentido en el sentido de que, valga la redundancia, te aporta, por ejemplo, vida. ¿Vale? Cuando estás jodido de vida y estás muy mal de vida, ¿qué recurso tienes de primera mano? Ejecutar un demonio. Eso te va a garantizar un poco de vida para que puedas seguir tirando más o menos. E incluso, con el tema de las runas, que ya explicaré más adelante en qué consiste, tú te equipas una runa y esa runa puede tener la facilidad o la ventaja de que, además de darte vida cada vez que matas un demonio de esa forma tan espectacular, también te da armadura. Entonces, aquí hay una reunión de factores un poco aleatorios, pero que tienen su sentido dentro del juego, y dentro de esa acción caótica hay un cierto toque estratégico, aunque os parezca algo imposible o irrisorio, así de primeras. También supongo que asumirás más riesgo a la hora de decidir irte a por un enemigo y, sí, y acabar cuerpo a cuerpo con él, sí, para conseguir un poco de vida. Efectivamente, Oscar. Vamos a ver, cuando tú matas a un demonio... Te expones, porque vas sin el arma. O sea, me refiero, no estás usando el arma, te estás centrando en la ejecución de un solo enemigo. Te expones en el sentido de que hay una acción, una animación específica. Es decir, una animación, tú siempre activas el botón, que es el stick derecho, y el marine hace una ejecución automática. Es como si fuese algo que tú no haces absolutamente nada más, salvo mirar. ¿Qué pasa? Que si bien el juego es verdad que te da un segundo y pico de inmunidad, en el sentido de que cuando tú matas a tu alrededor no pasa nada, lo que sí ocurre es que una vez matas a ese demonio, todo vuelve a su lógica, ¿no? Entonces, si evidentemente has matado a un demonio que está en medio de cinco varones del infierno, es posible que mueras, porque no hay otra tía, ¿no? Cuando se acaba la animación de muerte, estás expuesto, y como dices tú, hay que tener un poco de cabeza a la hora de matar a demonios, que estén aislados, que no haya peligro de que puedan atacar, en fin, efectivamente, no es algo tan gratuito, pero que es listo, no es algo de cara a la galería, no es matar demonios porque sí, porque soy violento y me gusta la violencia, ¿no? Aparte de eso, que está muy bien, insisto, es muy sano, también está el hecho de que, joder, tiene su cierta recompensa y su cierta garantía de poder sobrevivir. No es algo, insisto, aleatorio, y como dice Oscar, a veces es mejor evitarlo dentro de lo posible y matar al demonio sin más e intentar buscar una ocasión más idónea. Luego también toques modernos que me han gustado, y que esto ya es un homenaje a los clásicos, al clásico, los clásicos, es el hecho de encontrar power-ups en la campaña. Ojo, en la campaña, encontrar power-ups del tipo Berserker, que es lo mejor que ha creado ID Software en los últimos años. El Berserker es el cual el Marine se pone así, en modo Hulk, y solo usa sus puños para matar, no hace falta nada más. Eso ya estaba en Doom 1, ¿eh? Sí, sí, es el botiquín negro, ¿verdad? Las puñetazos y eras la puta hostia. Más te duraba todo el nivel en el caso de los Doom clásicos. Aquí no, que es un power-up donde el Marine se vuelve ultrapoderoso. Y de hecho hay animaciones que son, por ejemplo, a los Sims los coges de la puta cabeza, te los coges así y los abres como si fuese un huevo Kinder, ¿no? Luego ves a los... ¿Cómo a los, comes tú los huevos Kinder? Pues los abro así, ¿no? Así la vida, a ver qué guardas ahí, cabrón, y lo abres así. Luego, por ejemplo, los Archibald. Tú sabes lo que son las Archibald, ¿verdad, Oscar? Disney, puta idea. No, qué va. Yo son los invocadores. No sé nada de Doom. Son los invocadores, que aquí son mujeres, por cierto, son demonios mujeres. Y también, cuando coges el modo Berserker, la trinca, le partes un abrazo, se lo revientas en la puta cabeza. Eres Dios en la tierra y nadie te puede toser. En Doom 1 se te acababa, ¿eh? No era infinito. No, era infinito el nivel. Creo que no, Dois. Estoy 100% seguro. En el, consúltalo. En el nivel. Creo que es el 1 del capítulo 2. Hay uno y que yo recuerde no es. No, vamos a ver. Te dura el efecto de la pantalla en rojo X tiempo. Pero te dura todo el nivel. Todo. 100% seguro, Víctor. Si no, consulta al horario, pregúntale a alguien. 100% seguro. Bueno, en todo caso, David, a mí lo que me parece cojonudo, la primera vez que te encuentras con uno de esos, lo pillas con escepticismo pensando, ¿qué coño era este? ¿Qué? Y de repente ves como tus manos empiezan a arder en llamas, sí. Y dices, soy. La fusión entre Hulk y Jesucristo. Jesucristo, efectivamente. Eres jodidamente. Bueno, no eres 100% invencible, pero casi. Luego también el power-up, por ejemplo, velocidad. O sea, fijaros, este juego ya es dinámico. Con el power-up de velocidad es que también eres Dios. Lo que pasa es que no te pueden capturar. O sea, es tal. No solo que sea rápido, sino que la cadencia de fuego aumenta también, ¿no? Entonces, tú puedes usar la escopeta doble cañón, la escopeta normal, y la cadencia de fuego es tan alta que masacras a los enemigos sin ningún tipo de piedad. Hay el power-up de invencibilidad. Que es, bueno, el que te dan cuando la cosa se pone muy jodida. Cuando tú ves un power-up de invencibilidad dices, bueno, aquí la cosa va a ser muy jodida, hay que saber dosificarlo. Y el que más me gusta, digamos, el homenaje, claro, a la esencia de Software, el Quake Damage, ¿vale? Prestado de Quake, ¿vale? Ciertas licencias se han tomado, pero que aparece aquí, que como ya habéis deducido, multiplica nuestro daño por 4. Eso combinado con la escopeta doble cañón es la perfección absoluta, ¿vale? No hay más. ¡No hay más! Sí, sí, porque de repente todo es vulnerable. Todo es vulnerable. O sea, pegas un tiro, da igual que de refilón. Reviéntalo por los. Lo mejor es que lo mejor no es pegar el tiro. Lo mejor es la forma que tiene de reventar. Sí, exactamente. Es muy satisfactorio. De repente, no sé, tú ves a un bicho ahí muy grande, muy gordo, y le pegas un tiro y lo destrozas totalmente. Y ya os digo, no solo los demonios, también incluso homenaje a Resident Evil 4, el manía también muere de formas muy crueles y muy. Muy tochas. O sea, aquí la violencia viene por dos lados. Tanto la que tú ofreces a los demonios como la que ellos cariñosamente te ofrecen a ti, ¿no? Dime, Oscar. Nada, por lo que estáis comentando, no sé si lo tiene, no creo que lo tenga, pero una vez terminado el juego, un modo bonificación y poder activar los power-ups a tu gusto, es decir, y a lo mejor poder mantenerlos durante toda la partida, eso estaría cojonudamente bien. No. No que yo sepa, no existe eso, pero sí te voy a decir una cosa, ya puedo avanzar. Vamos a ver, aquí te encuentras una especie de, ¿cómo decirlo? Células de energía, ¿no? Células de energía o... Sí, células de los guardias élite. Son cadáveres que te encuentras por el juego y son coleccionables. ¿Qué son las células? Estas células de energía, básicamente tú las usas y puedes mejorar el traje. El traje del marine. Por eso os quiero decir una cosa que ya voy a avanzar ahora. Voy a intentar explicarla con detalle. Otro toque moderno de este juego es... Aunque os parezca mentira, insisto, es la posibilidad de rolear tu personaje, tu marine. Rolearlo. Crear tu propia versión del marine. Perfecta para según las circunstancias. Ya os digo, esto puede hacer un poco absurdo aplicarlo a Doom. Dices, joder, bueno, tío, se te ha ido a la cabeza. No es así en absoluto, ¿eh? Tiene su sentido y ya veréis por qué. Vale, quiero decir, aunque veáis que es un juego con una acción muy caótica, muy gore, todo, tiros y tiros y tiros. No, hay una estrategia detrás, hay una cierta planificación, hay enemigos que hay que afrontar de otra manera. Y como el gameplay que vi de este fulano que se acabó el juego en Ultra Nightmare, en 4 horas y pico, te das cuenta de que efectivamente era un tío muy hábil, muy inteligente, que se conocía muy bien en el juego, pero que tenía su estrategia perfecta para según las circunstancias y que le funcionó para acabarse el juego. Quiero decir, que dentro de esta acción caótica, insisto, hay un cierto toque estratégico que el juego le viene francamente bien. Pero lo que iba, Oscar, bien, estas células de energía o estas llavecitas que coges te permite mejorar el traje, pero hasta niveles que no te crees. Por ejemplo, lo que tú decías de los power-ups. 10 mejoras para que los power-ups tengan una duración mayor. O, por ejemplo, cuando se acabe su efecto, genera una especie de onda expansiva brutal. O sea, aparte de ser más poderoso durante más tiempo, cuando se acaba el efecto, revienta una especie de onda expansiva que masacra a los enemigos. E incluso, fíjate, incluso, bueno, aparte de eso, una mejora también es que consiste en que tú, cuando coges un power-up, la vida te la regenera al máximo. ¿Entiendes? O sea, cuando tú mejoras todo eso, consigues mejora de salud al máximo, más duración de los power-ups, y un power-up, cuando se acaba su efecto, revienta enemigos. Fíjate otra cosa, Oscar, que me dejó flipado. Yo ayer empecé la versión de One, ¿vale? Empecé un poco en serio, la había probado a ver qué tal era. Pero ya la empecé en serio ya para acabarla bien, ya estaba curtido, ya me conocía muy bien el juego, ya avanzó más o menos bien, sin ningún tipo de problema, y más o menos, pues ya os digo que es un avance mucho más relajado, mucho más tranquilo. Pero hay una cosa que me pareció curiosa, ¿no? Y que en su día me había percatado de cómo era, fíjate. O sea, este juego tiene un mapa en 3D. Por cierto, el mapa me gusta mucho, pero no sé si coincides conmigo, Víctor, en que muerte por él es un poco lento a veces. Un poco lento. De cargar, dices. No, de moverte tal cual por él. Es un mapa en 3D. Y te da una visión del mapa muy detallada. Muy detallada. Pero el mar de moverte por el mapa es un poco lento además. ¿Sí? Yo creo que es porque es un poco complejo. Porque hay muchos pisos. Puede ser eso. Pero a veces me esperaba un poco. Yo lo he visto en algunas capturas y creo que incluso viéndote jugar, el mapa es calcado de Metroid Prime. También te digo, David. Es que, un mapa en 3D que sí. Puedes rotar, subir en altura. También te digo que es más fácil de manejar cuando tienes un ratón. A lo mejor con el stick se hace un poco lento. Pero no hablo del mapa, hablo de la velocidad. Cuando quiero, por ejemplo, avanzar a un piso diferente, me parece muy lento. A veces me esperaba un poquillo intentar ver con detalle a dónde quería llegar o dónde estaba ese objeto que me faltaba. Me da esa sensación a mí, ojo, a lo mejor es algo muy subjetivo. Con ratón se maneja muy distinto que con mando, ¿eh? Pero no creo que sea por cuestiones de limitación, simplemente. No, yo creo que es control, nada más. A lo mejor hay algún tipo de opción para aumentar la sensibilidad. No, o pero hay mapas similares en otros videojuegos que se mueven con fluidez. No sé por qué va tan lento, según tú, David. Temas de limitaciones no debería, ni de control, ni de técnicas. A lo mejor la sensibilidad es simplemente pues lenta. Ya está. Claro, es que es excesivamente lenta. Pero bueno, no nos quedemos en esto tampoco es tan importante. Vaya. Bueno, lo que iba. Vamos a ver, yo ya empecé en One y estaba jugando. Y bueno, el mapa este, como ya os digo, es un mapa en 3D, como ya explicó Oscar. Es un mapa que además pues es una ayuda fundamental para encontrar coleccionables. Están los muñecos marine, que son la hostia, son muñequitos que tú coges y hacen tutum, y los tienes y ya está. No aporta nada más allá del placer de encontrarlo. Es muy gracioso, aparte del marine, le das un toque en el brazo, en plan eres mi colega y te guardo en el bolsillo. Está muy bien. Luego están coleccionables de tipo, como ya te decía Oscar, las células de energía, los drones de campo, que son, digamos, las máquinas que nos permiten mejorar las armas. Es decir, tú encuentras un dron de campo y puedes comprar una mejora de arma. Cada arma tiene dos mejoras, tú simplemente puedes escoger una. Luego también están las células de Argent, ¿vale? Como ya antes os explicaba, la energía Argent, que es la energía que, digamos, mueve este nuevo mundo de Marte, pues son células de energía que tú al cogerlas, pues básicamente puedes mejorar la munición, la salud o la armadura del marine, su capacidad. Os recomiendo encarecidamente que, sobre todo, os centréis en la munición. Aumentar el límite de munición para tener un poco más de garantías para sobrevivir. Lo demás es un poco secundario, pero la munición tenéis que insistir más en ella que en otros aspectos. En cualquier caso, cuando acabéis y conseguís todo, la mejora será al máximo. ¿Vale? No es que tú escojas una cosa en detrimento de otra. No. Al final, si consigues todas las mejoras, tu marine será perfecto al 100%. No os preocupéis por eso. Pero eso, insisto, al inicio mejorad el tema de la munición. Bueno, aquí va Oscar. Claro, yo empecé a jugar en la versión de One y dije, y ya el mapa, y dije, hostia puta, pero este mapa, joder, no me indica los objetos del mapa. Es decir, esto es absurdo, eso está mal. Seguro que lo han pacheado para joderme, ¿no? Esto está mal, es una cosa absurda, es muy complicado. No sé, por el mapa, es un mapa demasiado retorcido, requiere algún tipo de ayuda, me han jodido. En fin, me cabré un poquillo porque pensé que lo habían parcheado, en serio. Pensé que lo habían parcheado. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que cuando investigué un poquillo más, con un poco más de tranquilidad, descubrí que el traje de marine tenía otra mejora, aparte de las que ya te expliqué, que podías, de una manera, aumentar tu capacidad para descifrar el mapa. Inicialmente puedes aumentar el rango para encontrar objetos especiales, es decir, tú llegas a una zona del mapa y automáticamente aparecen aquellos objetos que tú no ves, pero que el mapa sí te indica. E incluso no solo eso, cuando consigues mejorar al máximo esa faceta del traje, lo ves absolutamente todo. Absolutamente todo. Ves el mapa en sí tal cual y todos los objetos coleccionables. Todo, absolutamente todo. Y eso fue lo que me chocó a mí. Es decir, yo en PS4, cuando me la acabé, no era consciente de esas mejoras, ya las compraba porque sí, sin fijarme en lo que estaba comprando. Y sin embargo, cuando Investigué un poquito más en el tema de One, descubrí que efectivamente era eso, que no tenías mejoras pertinentes y por lo tanto el mapa estaba limitado. O sea, son cosas que ya os digo, o sea, aunque os parezca una chorrada supina, las mejoras que tiene Marines son muy útiles y muy necesarias. O sea, y quien habla del mapa, por ejemplo, de la facilidad para moverse por el mapeado. Quiero decir, el Marine, como ya sabéis, pues cuando saca una límite de un escenario, pues tiene que impulsarse para subir. Tú tienes mejoras para que esa velocidad para imponerte sea mucho más grande, es decir, el Marine sea más ágil a la hora de interactuar con el escenario. Hay mejoras para evitar que las explosiones del entorno te hagan daño, por ejemplo, los típicos bidones, para que te hagan daño y para que seas casi inmune a ellos. Incluso mejoras para que los objetos de equipo son las granadas. Hay tres tipos de granadas. Están las granadas típicas de toda la vida, que son de fragmentación. Granadas de energía, que tú las lanzas, que es una especie de expansiva de energía que chupa a los enemigos. Y luego están los hologramas, que es lo mejor de todo. Cuando tienes un holograma, y un montón de enemigos, todos entran en ese holograma falso, en esa versión falsa de ti, muy al estilo. Desafío total. Exactamente, y eso te da mucho oxígeno para poder afrontar enfrentamientos brutales al final del juego. Y con relación a esto, dependiendo de las mejoras que tú escojas, ya sabiendo el juego, conociéndotelo y tal, ¿te ves capaz de pasártelo en ultra pesadilla? No. Te digo, pero yo que no. ¿Tan jodido es entonces? Sí. Porque creo que hay un trofeo barra logro de que es el primer nivel que te tienes que pasar. El primer nivel se puede hacer más o menos, si tienes un poco de suerte se puede hacer. Pero la tensión, a ver, se podría intentar, pero la tensión que tendrías que afrontar es demasiado, demasiado. Sobre todo al principio, ojo, al principio es mucho más complicado. Incluso con todas las mejoras. Sabiendo qué mejoras puedes. Mejoras me refiero a habilidades. A ver, vamos a ver. Ahora voy a entrar en el tema de ser las mejoras, porque hay algunas que son muy tochas. El problema no es mejorar al Marine, el problema es llegar al nivel en el cual puedes mejorar al Marine. Llegar a ese punto en el cual encuentras. Claro. Claro, no puedes empezar en ultra pesadilla con todo lo conseguido. Ah, vale. Tú en ultra pesadilla empiezas a pelo. Claro, a que eres un puto paria. Y los enemigos son más fuertes que tú. Claro, lo ideal sería poder empezar en ultra pesadilla, o sea, manteniendo las cosas de partidas anteriores. Exactamente, eso estaría muy bien. Entonces te lo pasarías con las pelotas. No, las pelotas tampoco, pero con más garantías. Te meten enemigos muy tochos y puedes morir fácilmente, igual. Bueno, efectivamente, Oscar, antes os decía, veréis, este juego tiene toques clásicos y modernos. Clásicos, el tema de las armas y el diseño de niveles, la acción en sí, mucho más dinámica, mucho más caótica, sin retroceso, sin recarga, bla, bla, bla, bla, bla. Armas por doquier, el Marine tiene el bolsillo de Doraemon y puede llevar lo que lleve. De hecho, hay un detalle curioso. Vamos a ver. Fijaros bien que está diseñado este juego. Tú tienes dos armas ahí. La motosierra y la FG-9000. Diréis, bueno, ¿y esto para qué sirve? La motosierra tiene el límite de uso, al igual que la FG-9000. La motosierra hay que usarla básicamente cuando estás muy jodido de munición. Esa es su principal finalidad. Matar a un enemigo ubertocho. Además tiene combustible, su munición es el combustible. Y evidentemente no es lo mismo matar a un zombie poseído que un mancubo. Un mancubo requiere más combustible que un zombie poseído. Pero su principal finalidad es a lo mejor quitarte de encima un enemigo super tocho de un solo golpe y conseguir munición. Munición, más te recuerda que munición completamente casi. La FG-9000 es algo que sacas cuando ya estás, desesperado, ¿vale? Cuando ya la cosa ves que no tiene sentido, que ves un montón de enemigos ultra peligrosos y le sacas para darte un poco más de garantías para sobrevivir. La FG-9000 es la más tocha, sin con diferencia. Y cuando pilla enemigos en un rango de acción justo, ni Dios sobrevive a eso. Muy espectacular, pero ¿qué pasa? Que su munición es muy escasa y solo hay que usarla en momentos de especial necesidad. Pero lo que te decía, Oscar, rolear al personaje, ¿y esto cómo es posible? Bueno, aparte del tema de las armas que tiene doble función, doble uso. Por ejemplo, el rifle de plasma, que es algo que utilizaba mucho el tío este que se acabó el juego ultra pesadilla, él usaba dos armas principales. El rifle de plasma y el rifle Gauss. El rifle Gauss es el equivalente al Railgun de Quake. ¿Qué hacía este fulano? Cogía el rifle de plasma y tiene un disparo secundario que consiste en congelar a los enemigos. No congelarlos. Le haces una especie de bola y esa bola, cuando impacta con enemigos, con grupos de enemigos, los deja atontados. Parcialmente congelados, inutilizados. Entonces, cuando quedaba los enemigos congelados, usaba el rifle Gauss, que tiene otro disparo secundario, que es el disparo concentrado, que es un disparo uber tocho, pero que tiene el hándicap de que al activarlo te quedas quieto completamente. No te puedes mover. Tiene unos segundos de recarga, pero te quedas quieto. Evidentemente, cuando lo consigues impactar, eso mata a todo Dios también, ¿no? Un impacto en la cabeza de ese disparo mata a todos los enemigos. Incluso aquellos que están detrás de otros enemigos. Quiere decir, es un disparo que atraviesa enemigos y que es letal. Entonces, el tío hacía mucho eso. Usaba el rifle de plasma, mejorado al máximo, por supuesto. Congelaba a los enemigos, entre comillas, y luego utilizaba el rifle Gauss con el disparo concentrado para masacrarlos, ¿no? Con mucha sangre fría, lógicamente no es muy fácil explicarlo, no tan fácil hacerlo, pero el tío se movía muy bien, tenía sus típicas estrategias y tenía sus runas personales. Aquí está la gracia del juego, las runas. Fijaros, en el mapa hay los muñequitos de Doom, las células de energía, las células Argent y las runas. Las runas son una especie de piedras, ¿cómo deciros? Piedras con un toque del infierno, o sea, con ese toque atávico extraño. Que cuando las activas te envía una especie de dimensión paralela en la cual tienes que hacer una prueba de diversa dificultad. Por ejemplo, una que hice hoy, matar a imps, a 20 imps, con la escopeta a un límite de tiempo. Entonces tú matas a los imps, cada vez que matas a uno te dan 2 segundos de tiempo y cada vez que haces una ejecución te dan 3 segundos o 4. Tienes que matar el número mínimo de imps y evitar que el tiempo se acabe o que te maten a ti. Cuando consigues la runa, esa runa se pasa a tu inventario y te la puedes equipar. Vale, en este caso la mejora que tenía era básicamente atraer más objetos que los enemigos arrojan, ¿vale? Cuando tú matas a un enemigo, arroja objetos, y entonces aumentar un poco la frecuencia, la distancia en la cual tú absorbes esos objetos. Pero es que las runas se pueden mejorar. No es que tengas el efecto base, es que puedes mejorar runas. ¿Cómo? Pues hay una serie de requisitos. Por ejemplo, en el caso que te digo yo, Oscar, la puedes mejorar si consigues absorber 400 objetos diferentes. 400. Si consigues ese límite de objetos, la runa mejora. Automáticamente. Automáticamente. Y aquí está el juego. Aquí está el crearte tu build del marine. Como lo veis, tu build del marine. Yo tengo un build del marine y tú tienes la tuya. No me pises la manguera, ¿vale? Por ejemplo, la runa más tocha de este juego, y le cruzaba mucho a este fulano, munición infinita. Cuando tú conseguías armadura, de forma base, 100 puntos de armadura. La runa mejora al máximo 75 de armadura. Cuando tú conseguías ese límite de armadura, tenías munición infinita para todas las armas. Para absolutamente todas. Si bajabas de ese límite, por supuesto, ese efecto desaparecía. Y claro, es algo súper tocho. Puedes utilizar las armas sin ningún tipo de cortapisa. O sea, tú puedes utilizar el lanzacohetes, el rifle Gauss, el rifle de plasma y sus disparos secundarios sin ningún tipo de límite. Es infinito. Hay otra mejora que también utilizaba, que es la runa que te da armadura aparte de vida. Cuando cada vez que matas a un demonio con ejecución, te da aparte de vida armadura. ¿Para qué? Lógicamente, se unía al otro efecto. Si yo, por lo que sea, pierdo armadura y me quedo por debajo del límite, voy a intentar recuperarla. ¿Cómo la recupero? Matando a otros demonios. Que me den también armadura para mejorar mi índice de armadura y conseguir llegar al límite otra vez. Y otra mejora también brutal, muy útil contra los jefes, por cierto. Poder estrafear en el aire. Vale, Marine tiene, como ya os dije, las botas antigravedad, tiene el doble salto. Y esta runa lo que te da es más índice de movimiento en el aire. O sea, no es que tú, claro, cuando tú te saltas doble salto, pues el Marine tiene un movimiento muy limitado. Básicamente es saltar y caer. Pero con esta runa lo que consigues es que poder tener un poco más de control sobre el marine y poder estrafear, poder hacer un movimiento de izquierda a derecha para esquivar a enemigos. Muy útil contra los jefes, insisto, porque los jefes tienen ataques en los cuales te siguen un poquillo, ¿vale? Tienen así un ataque en el cual tienes que tener ese segundo último de esquivar justo en el momento el timing adecuado para que no te dé el impacto de la bala o el cañón o lo que sea. Y con este movimiento de estrafear en el aire la cosa se pone mucho más sencilla. Pero bueno, esto es un ejemplo de las runas que hay. O sea, hay no sé si en total cuántas había, no sé si eran 10, 12, no sé el número exacto. Te puedes equipar un máximo de 3, solo 3. Y aparte no hay ninguna penalización por cambiarte de runas, ¿vale? Tú puedes cambiarte en cualquier momento de una a otra, sin ningún tipo de penalización. Puedes hacerlo en cualquier momento de la partida, no hace falta que escojas runas al principio del nivel o no. Tú puedes pasar la partida, ir al, digamos, al menú de runas, desequiparte una y equiparte otra. No hay ningún tipo de límite. Y ya os digo, puedes crearte combinaciones de runas que sean ubertochas y uberútiles según tu necesidad, ¿vale? Por ejemplo, hay una runa que te permite que el tiempo en el cual los demonios están atontados para poder matarlos dure más. Vale, periodo para matarlos. O incluso que la posibilidad de poder matarlos sea más, como decirte, la ejecución puedes ejecutarla una distancia más amplia de lo normal. ¿Vale? No es que asume tantos riesgos de acercarte a un demonio y poder matarlo un poco antes respecto a su posición. Quiero decir, hay runas de muy diversa índole, casi todas muy útiles, a lo mejor hay algunas que son más útiles que otras según tus necesidades. Pero dan el juego ese toque rolero, hasta cierto punto, que oye, a mí me ha gustado mucho, la verdad, dime, Oscar. Supongo que no hay sinergias entre ellas, pero que sí que algunas será muy útil usarlas junto con, sí, con otras. Por supuesto, como te decía antes, yo, por ejemplo, mi combinación es munición infinita de las armas y runa que me permita tener armadura cada vez que mato un demonio. Básicamente por eso, porque si yo, por lo que sea, pierdo un índice mínimo de armadura para tener munición infinita, intentaré recuperarlo cuanto antes. La única forma de hacerlo es matar a un enemigo tocho, que te dé armadura, y recuperar ese índice de armadura. O sea, quiero deciros, hay muchas combinaciones, hay muchos efectos, se trata de que uno encuentre su combinación adecuada, o aquella, o no una única adecuada, sino varias adecuadas y que puedas combinar según tu gusto y según tus necesidades. Ya os digo, es un juego muy caótico, una acción muy caótica, como toda la acción, o sea, muy gore, mucho gore. poca planificación, pero en el fondo sí que hay planificación, sí que hay estrategia en el fondo, ¿vale? Y eso da un toque mucho más rico en matices de lo que podíais suponer. Por eso os digo que estos son toques clásicos y modernos. El toque moderno de estas runas, rolear al personaje, rolearlo, es que realmente es así. O sea, crear tu marine personal, personal y único. Y eso, le insisto, da una riqueza brutal, absolutamente brutal. Bueno, luego comentaros así un poco más de tres jugadores. Por ejemplo, el tema de las armas. Las armas se mejoran con puntos de arma, ¿vale? Estos puntos de arma se consiguen con diversas actividades. Cada nivel tiene una serie de requisitos, ¿vale? Aparte de las misiones principales y de nuestros objetivos, hay después una serie de objetivos secundarios, ¿vale? Puedes encontrar los coleccionables, pues las células de Argentum, las células de los guardias élite, los coleccionables de los soldaditos, y luego también una serie de requisitos aparte. Por ejemplo, beneficios de combate. Cada nivel tiene, digamos, una especie de esferas de combate. Eso quiere decir que son esferas que se cargan cada vez que consigues derrotar a X enemigos, ¿vale? Se activa esa esfera y te da un punto de arma, ¿vale? La clave, matar a todos los enemigos del mapa y cargar a todos para que den todos los puntos de arma. Encontrar secretos, ¿vale? Cada nivel tiene una serie de secretos oficiales. Si consigues encontrar a todos, también te dan puntos de arma. Y otra característica muy graciosa y muy útil que le da cierto juego es misiones. Cada misión tiene a su vez misiones independientes. Ojo, no son exactamente misiones, son una especie de retos o mini retos. Por ejemplo, mata a un enemigo con una ejecución desde arriba, o mata a un enemigo o dos enemigos con un único disparo, o haz 5 ejecuciones diferentes con cierto tipo de enemigo, cosas por el estilo. Tareas secundarias, no muy complicadas en general, pero que cuando consigues llevarlas a cabo también te dan un punto de arma, ¿vale? ¿Qué pasa? Que daros cuenta que son muchas armas. Cada arma tiene dos modos de disparo. Cada disparo, a su vez, tiene también sus propias mejoras, y con lo cual hacen falta muchos puntos de arma para conseguir abarcar todas las mejoras posibles, ¿no? Porque incluso la pistola inicial, esa especie de pistola estilo Quake 2, también se puede mejorar, ¿no? Con lo cual, ya les digo, son muchos puntos de arma que hay que invertir de forma más o menos con cabeza. Un poco lo que os decía con las runas, es decir, tenéis que leer un poco las descripciones de las armas, saber qué os beneficia más en cada momento, intentar llevarlo a la práctica, ¿no? Y además, Oscar, si esto fuese poco, las armas también se pueden mejorar. O sea, aparte de las mejoras de los puntos de arma, después las armas tienen el rango de mejora último, que requiere un uso particular, como las runas, como que decía antes de las runas. O sea, cada arma, cada vez que consigues mejorar al máximo, tiene a su vez un éxito accesorio. Por ejemplo, escopeta doble cañón. Escopeta doble cañón es, digamos, el arma más fácil de mejorar junto a la pistola inicial. ¿Por qué? Porque no tiene dobles funciones. Solo tiene una única función, que es matar con dos cañones, ¿vale? No hay más. Entonces es muy fácil mejorarla, ¿vale? Requiere pocos puntos de arma y podemos llegar pronto, o relativamente pronto, a la mejora última. ¿Y en qué consiste esta mejora última? Pues matar a dos demonios o dos o más demonios a la vez con un único disparo. Muy sencillo de hacer, ¿vale? Te encuentras dos zombies de mierda, un único disparo, matas a dos, ya te da un puntito. Tienes que matar un máximo de 30 enemigos para ya conseguir la mejora máxima del arma. ¿Qué es la mejora máxima del arma? Pues lo total. Conseguir hacer dos disparos antes de poder recargar. Dos disparos, no uno, dos. Antes de poder recargar. Y así con todas las armas. Todas las armas tienen mejoras, que te dan ciertas ventajas en combate. La pistola inicial tenía munición infinita, ¿no? Sí. ¿Y es posible con las mejoras y con ciertas combinaciones de runas conseguir que un arma así sea... No. Cheta, sea válida como para hacerte todo el juego? Es bastante, no. Bastante mediocre la pistola. Sí. La pistola tiene una función, que es recargarla, ¿vale? Cuando tú le das al botón secundario, que es para activar los modos secundarios de las armas, la recargas y hace un disparo supercargado, que sí es muy poderoso. De hecho, puede matar a un imp de un solo impacto. Cuando la mejoras al máximo, lo que hace la mejora es que ese tiempo de recarga sea mucho menor. Entonces sí es un poco más poderosa, pero no, ni de coña para su consumo. Pero olvídate, ni de coña. No compensa. Date cuenta, Oscar, que claro, la progresión de la dificultad está muy bien planificada, muy bien plasmada. Entonces, es verdad que al principio puedes más o menos sobrevivir siendo un poco cutre en cuanto a recursos. Es verdad que la pistola esta te puede un poco alegrar la vida en cuanto a ahorrar munición y demás, y eres un poco pícaro. Pero cuando ya has avanzado mucho, el nivel de enemigos es tan alto y son tan poderosos que no tiene puto sentido. Ni con runas de daño ni nada. No, imposible. Es un arma muy pobre y que es que al final ya ni siquiera vas a usar. Es que no la vas a usar, es una cosa muy secundaria. Bueno, entonces ya os digo, o sea, me encanta esta mezcla de clásico y moderno. Es decir, toque clásico perfecto en cuanto al gameplay, por así decir. Pero el toque moderno, pues insisto, de las runas, de las mejoras de armas, de las mejoras secundarias, de esa capacidad para hacer el doble salto, de la escala de los niveles. O sea, es un juego que sabe muy bien de dónde viene, cuál es su esencia, cuál es su referencia, y sabe muy bien coger la esencia de juegos más modernos sin dañar su propia esencia, vale decir. Y eso habrá sido extremadamente inteligente, extremadamente lista. Han sabido crear un juego que mezcle lo mejor de cada época de los shooters en primera persona, y han conseguido crear una experiencia de juego que para mí es casi, casi, casi perfecta. Hay cosas que yo criticaría un poquillo, por ejemplo, a nivel de mapas, por ejemplo, y tengo una crítica que hacer. Me jode bastante, por ejemplo, el hecho de que algunas veces cuando tú avanzas hay partes de escenario que se cierran tras de ti. Quiere decir, tú llegas a una zona y de repente lo que había detrás de ti se cierra y no puedes volver hacia atrás, no puedes volver sobre tus pasos. Eso, cuando quieres conseguir todos los objetos del mapa, es una putada. Sí. Es una putada para porque... eso estará la repetición de capítulos. Exactamente, Óscar. Es una putada porque tú a lo mejor... A mí me ha pasado más de una vez, ojo. El hecho de decir, hostia, este objeto especial lo veo en el mapa, pero no sé cómo llegar a él. A lo mejor la respuesta está más adelante. Entonces avanzo más y resulta que se cierra todo lo que tenías y se acabó. La gran ventaja que tiene este juego, y es una cosa brutal, es que tú cualquier cosa que consigas, cualquier mejora de cualquier tipo, cualquier runa, cualquier mejora de arma que equipes, cualquier célula de energía, cualquier célula de Argent, cualquier muñequito de Doom, todo lo que consigas se graba automáticamente en tu, digamos, progreso de juego. Aunque, todo. Aunque mueras. Exactamente. O sea, tú, Oscar, por ejemplo, puedes coger un soldado marine coleccionable y el segundo después te matan. Da igual, ya está en tu equipamiento. Tengo cuenta, igual que en Uncharted. Exactamente, ya está. Ya lo tienes, olvídate, lo has conseguido, no pasa nada. Incluso con las misiones entre niveles, ojo. Por ejemplo, imagínate, mata dos demonios de un tiro en la cabeza. Resulta que he matado uno de un tiro en la cabeza, pero automáticamente alguien me ha matado después. No pasa nada, ya consigues eso, ya es tuyo. Ya no te preocupes. Eso está muy bien, ¿eh? Te quita mucha reiteración a veces, mucho esto de, hostia, he muerto, tengo que repetir otra vez lo mismo que ya hice antes. No. Todo lo que consigues será automáticamente y me parece una decisión de diseño muy, muy útil, desde luego. Bueno, yo creo que a nivel de campaña, poco más hay que decir, sinceramente. Creo que he explicado casi todo. Ya os digo, los niveles, pues, tienen sus retos personales, tienen sus coleccionables. Ese toque entre lo clásico y lo moderno. Creo que no se me ha escapado absolutamente nada. Dejad que repase, porque es importante que este juego quede todo clarísimo. Y creo que sí, creo que quedó todo claro, ¿vale? Todo, absolutamente todo claro. Bien, bueno, pasemos a otros menesteres diferentes, quizás no tan lucidos como la campaña, pero bueno, la campaña es imposible mejorarla probablemente. Bueno, pasemos al tema del multi, polémico. Polémico el tema del multi. Bueno, yo tengo que deciros una cosilla en relación a mis experiencias con la beta inicial. La verdad es que el multi me ha gustado un poquito más. Un poquito más, ¿vale? No nos pasemos. Quizás sea porque, por la sencilla razón de que he visto más mapas más currados que los que aparecían en la beta, que el que jugamos. Yo creo que el que jugamos en la beta era un nivel basado en la fundición, el nivel de la fundición, y otro que era un nivel basado en una especie de escenario del infierno, sí. Muy cutres en cuanto a diseño, la verdad, mapas muy pobres, muy previsibles, en fin. Pero he visto mapas muy buenos, realmente buenos, que me recuerdan mucho al estilo de Quake 3 Arena, y en general he visto cosas que me han gustado y otras que, bueno, no me convencen. Fijaros, yo creo que el gran error de ID Software con el modo multi ha sido una cosa paradójica. Si con la campaña fueron fieles a sí mismos y no les importó recordar ciertas mecánicas del pasado, con el multi no ha sido así. Con el multi yo creo que ID Software se ha traicionado a sí misma. ¿Por qué? Bueno, porque ha recurrido un poco a mecánicas de los Call of Duty. Clases predefinidas, ¿vale? Clases diferentes, predefinidas. Es verdad que puedes crear clases personales, pero yo creo que no es necesario. De hecho, hay una cosa que a mí me dolió mucho en cuanto al multi. Y es que, amigos, no vi armas flotando por el escenario. No las vi. Cuando tú juegas al multi, tu marine ya tiene las armas equipadas de antemano, ¿vale? Y eso a mí me dolió bastante. Porque creo que es una, digamos, una falta de consistencia, una falta de fidelidad a lo que ellos habían concebido inicialmente, ¿no? O sea, no tiene puto sentido que tu marine en el modo campaña tenga chorrocientas armas y que en el modo multi solo tenga dos. Para mí no tiene puto sentido. Pero bueno. Después han añadido los, digamos, módulos de pirateo, que son un poco los perks que conocemos de Call of Duty, Oscar. Pues que dan ciertas ventajas, estrategias. Por la mejor, imagínate, Oscar, me mata un tío. Pues el tío que me ha matado con este perk o con este módulo de pirateo, pues consigo ver su energía y su posición en el mapa, ¿vale? Modo de venganza. O un módulo de piratería que me da una especie de barrido de los enemigos en el mapa. Bueno, lo típico, ¿vale? Está bien, pero yo creo que no debían tirar por ahí. Y luego también hay una serie de añadidos que a mí no me han convencido del todo. Por ejemplo, el tema de los demonios. Vamos a ver, yo entiendo que es atractivo manejar a los demonios, que son muy tochos, que es barra libre para matar. Vale. Pero yo habría optado, sinceramente, por los power-ups de toda la vida. Pues de toda la vida, pues quad damage, que aparezca cada X tiempo en el escenario, super velocidad, incluso inmunidad. Yo creo que el tema de los demonios a veces incluso rompe un poco el ritmo del juego. Aparte, claro, imaginas una cosa, cuando tú consigues el power-up de demonio, todo Dios va por ti. Todo Dios va por ti. Todos los jugadores van a por ti, te van a masacrar vivo. Es un puto caos porque disparas, tus colegas están por todas partes. Es decir, está muy bien en cuanto a manejar el demonio en sí, pero yo creo que quizá la experiencia de juego en conjunto no sea del todo beneficiosa. Yo creo que al final son una especie de añadido que rompe un poco el ritmo del juego y al final tiranizan un poco el ritmo de la partida. Pero bueno, es curioso cuanto menos mejorarlo. Y otra cosa que a mí, la verdad, es que me repatea de este multi. La velocidad de tu personaje. Que es más lento. Más lento. Incluso más lento, que en la campaña. No, igual que en la campaña. Pero fíjate, Oscar, mira... El power de velocidad que encuentras en la campaña, curiosamente, que le da al marino una velocidad mortal, una velocidad perfecta, una velocidad al estilo Quake 3. Mira, yo creo que este multi sería mucho mejor si hubiesen aumentado un poquito más la velocidad del marine. No llega hasta ese límite de ser tan rápido, pero que poco le falta, no sé si me explico, ¿vale? O sea, que el ritmo de juego sea mucho más dinámico, ¿vale? Porque aquí no se trata de luchar contra demonios, contra enemigos controlados por la IA, sino de luchar contra humanos. Yo creo que la experiencia sería mucho, mucho más gratificante. En conclusión, lo que os pretendo decir, yo creo que Ubisoft debe apostar por un estilo de juego más cercano a lo que es Quake 3, o Quake 2, si lo queréis ver así, que lo que es un Call of Duty. Pero yo creo que no funcionaría. Ese es el gran dilema. No funcionaría con discusión. Con respecto al público, me claro, refiero. Ese es el gran dilema que tenemos a día de hoy. O sea, si un juego, si alguien lanza un multi que sea 100% parecido a Quake, ¿gustaría o no? Ese es el gran dilema. ¿Qué pasa? Que yo creo que se han quedado en terreno de nadie. Es una cosa intermedia que no termina de cuajar. No termina de cuajar. Insisto, no está mal, ojo, Diego, yo, mi valoración me ha mejorado mucho respecto a la beta. Pero creo que se ha quedado un terreno de nadie. Un terreno de nadie. Han querido quizás abarcar demasiado, han querido quizás hacer una mezcla tan perfecta como la que hicieron en la campaña y no la han conseguido. No la han conseguido. Además, por factores un poco determinantes, un poco más concretos, que yo creo que podrían haber hecho una experiencia más gratificante, ¿no? Es el modo de ver, al menos, ya os digo, el multi en general no cojo demasiado. De hecho, Víctor comentó una cosa que estoy de acuerdo con él. Cuando se lanzó la beta del multi de Doom, creo que fue algo que fue en detrimento de Doom. Porque la gente se dio una idea muy equivocada de lo que era el juego al final. Que es un juego donde su potencial está en la campaña principal, no en el multi realmente. El multi es algo secundario, un complemento interesante para descansar entre tanta muerte, con muerte entre humanos, pero poco más. Poco más. No es la razón de ser este juego. Y creo que ha hecho más daño que bien. Porque mucha gente que dice, joder, qué mierda de beta. Este juego ya no me lo compro. Claro, es su error. Pero claro, es un prejuicio que te has creado tú mismo. Bien, otro modo de juego que también es brutal, por cierto. Me ha sorprendido gratamente. Pero hasta niveles que no os podéis imaginar. Snapmap. Que es el editor de mapas. Fijaros, tiene un tutorial muy exigente. De hecho, un tutorial cuando tú lo empiezas, dices, joder, qué puto coñazo. Te hace una explicación muy técnica de si sí, esto puedes hacerlo, estos mapas así tienes, puedes multiplicar objetos, puedes unir estructuras, puedes crear fuentes de luz, puedes crear scripts, puedes crear enemigos que salgan de aquí. Y dices, oh, madre mía, esto es súper complicado. Bueno, yo lo hice para sacarme logros, básicamente. Pero amigo, aquí hay dos facetas: la gente que juega y la gente que crea. Y la gente que crea, hay mapas que son una auténtica genialidad. Porque no solo los mapas en sí, sino la forma de presentarlos. Quiero decir, cuando tú entras en Snapmap es como si fuese otro juego aparte. Te encuentras una especie de interfaz donde te presentan, por ejemplo, los mapas más valorados. Los más jugados. Los más enfocados al multi que al modo single player. Incluso mapas que tienen la presentación. Yo, por ejemplo, he visto mapas que son homenajes a Duros Doom clásicos. Y están muy bien hechos. Muy bien hechos. Y además aquí en este juego está el modo cooperativo de Doom. Curiosamente no lo metieron en el modo campaña, cosa que yo quizás no entiendo demasiado, pero creo que sería perfecto. Pero este modo de Snapmap, tú puedes crear un mapa que esté enfocado o al modo single player o al modo cooperativo. O sea, que en cierto modo se puede decir, sin temor a equivocarme, que en este Doom nuevo hay un modo cooperativo y está en Snapmap. Pero os dais cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, el modo Snapmap, si lo aprovechas bien, si realmente apuestas por ahí, te fías de lo que hace la gente, es casi infinito, porque la gente crea, crea, crea, crea y crea. Y eso le da al juego una riqueza tremenda. Se han inspirado en el modo de los Far Cry de Ubisoft. Sí, más o menos. Que también tiene un sistema de creación bastante chulo. Sí. Efectivamente, dime, Víctor. El tema es que este modo fue muy criticado porque decían que el editor era limitado, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí yo creo que no se entendió esto. No se entendió lo que hizo de software, ¿no? Porque el mérito de este modo es meter un editor relativamente complejo en consolas. Exacto. Porque tú, para tener editores en PC, todos los juegos que han sido de software hasta ahora tenían sus editores. Exacto. Y bueno, pues sí, complejidad, puedes hacer lo que quieras, modos y tal. Pero en consola no. En consola no se ha hecho un puto editor que esté bien. Bueno, tienes los que ya decía y también el Ford. Estoy hablando de ID Software. Ah, vale. De, El caso es que, claro, el mérito de esto es hacer un editor que es bastante competente en un juego que visualmente es bastante potente, sí, en consola. ¿Y qué pasa? Que tú, cuando haces esta clase de editor, no puedes hacer un editor totalmente libre. Porque tú, para correr un editor totalmente libre, no te llega a la consola para correrlo. Correr el juego más el editor. Ya, de hecho, muchos ordenadores, por ejemplo, un ordenador hoy en día para correr solventemente un motor como Unreal Engine 4, un editor como ese, es tremendamente arduo como para correrlo en consola. Porque la gente no ve más implicaciones que... No, bueno, sí, podías meter lava o podías hacer espacios abiertos o no sé qué. Pero es que todo eso consume recursos y todo eso requiere de una serie de características que van engrosando todavía más el juego. Y no solo eso, Víctor. Te das cuenta que estamos hablando de un mando, no un teclado y un ratón. Un mando. Sí, bueno, la limitación de control, bueno, siempre pueden solventarlo de alguna manera. Pero la gente se queja de la falta de contenido. Pero es que tú no puedes meter a lo mejor un asset que tiene integradas partículas y no sé qué, y que además cuando lo pones puedes meter 10.000, porque eso satura totalmente el sistema y no te lo puede correr el editor. No, exactamente. Entonces, yo creo que la gente ha sido un poco intransigente en este aspecto. Han hecho un editor que sea asequible para todas las plataformas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el error tal vez sea que en la versión PC no haya metido un editor complejo como ha habido hasta ahora en toda la historia de todos los juegos de Ubisoft. Tal vez esa sea la crítica que habría que hacer. Claro, es un editor para andar por casa. Claro, efectivamente. Por casa y... Ya os digo, yo he visto creaciones muy muy buenas que aprovechan muy bien las limitaciones del editor, como dice Víctor. Y ojo, puedes hacer muchas cosas, ¿eh? Quiero decir, pues ya os digo, crear scripts, es decir, cuando tú llegas a cierta zona que se active a lo mejor pues una puerta o aparezcan enemigos, puedes crear incluso un sistema de llaves y de puertas que requieren esa llave. Quiero decir, está muy bien para lo limitado que es y consigue que la experiencia pues te pueda durar un poquito más. Oye, tú te acabas el juego, consigues todo, bueno, pues mira, ahora voy a jugar mapas con la peña, con mis colegas y a ver qué encuentro por aquí. Porque cada mapa es en sí mismo una sorpresa, ¿no? Es una misión propia hecha por una persona y que puede estar francamente bien. O sea que, yo os digo, merece mucho la pena probarlo, jugarlo, no hace falta que creéis absolutamente nada porque ya hay material de sobra. Y ya os digo, tiene una presentación muy buena. Puedes jugar mapas, insisto, pues los más votados, los más jugados, mapas que sean homenajes a los Doom clásicos, mapas que tengan descripciones diferentes. En fin, está francamente bien para lo limitado que es. Bueno, pasemos entonces, yo creo que al tema de... El apartado técnico, yo creo que a nivel de campaña, a nivel de jugabilidad no hay nada más que explicar. Multicampaña, snap map, no hay mucho más que decir al respecto. Pasamos al apartado técnico. Fijaros en una cosa. Elite 6 vale una evolución respecto al 5. Y, de verdad, creo que han hecho un trabajo magistral, tanto a nivel técnico como artístico. De hecho, en consolas, yo creo que de software también lo ha abordado. Te mete incluso parámetros gráficos que yo he visto muy pocas veces en consolas. Tenerte, por ejemplo, el tema del FOV. ¿Vale? Cosa que en consolas yo nunca había visto. Tenía incluso la posibilidad de modular el del motion blur. Incluso hay un efecto que llama, tiene un número muy particular, que llama, se refiere al color, dice horror colorista, algo por el estilo, un parámetro muy extraño que tú puedes desactivar o activar, no sé exactamente a qué se refiere. Pero será, quiero deciros, será un filtro, será un filtro, para, sí, para decirte, que en un juego de consolas encuentres opciones gráficas ya demuestra que esta gente se lo ha tomado muy en serio. Y aparte de conseguir ese rendimiento y esa calidad, o sea, esa mezcla de rendimiento y calidad, también tiene mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito. Además es un juego que, bueno, Víctor ya hablará de la versión de PC, es un juego que en consolas en ningún momento flaquea, en ningún momento flaquea. Da igual cuántos enemigos tengas en pantalla, da igual, digamos, las circunstancias del entorno, es 100%, 100% fluido. Y la experiencia técnica también es muy satisfactoria. Y artística ya no digamos, como decía Víctor, los niveles del infierno son magistrales. O sea, escogen, es como decirte, ¿tú cómo te imaginas un Doom clásico pero en la actualidad? La respuesta es el Doom que tenemos aquí. No hace falta imaginarlo, ya está creado. Aparte de todo, está lleno de cosas. Todo de cosas, de detalles ultraviolentos, súper grotescos. Por ejemplo, la forma de manipular los interruptores, las llaves cráneo. Todo, todo absolutamente en el modo del infierno está hecho a niveles, no sé, que a mí me han superado lo que yo tenía en mente de este juego. O sea, yo no pensé que fuesen a ser tan buenos en este sentido. De hecho, las fases del infierno, como ya dije, para mí son las mejores, las que más desafían la lógica que comentábamos antes. y esquemas se permiten ciertas licencias, ¿no? Por ejemplo, hecho a lo mejor que se activen plataformas de forma en el, por el aire y demás. No sé, es un atajo maravilloso en cuanto a cuanto a diseño. Claro, yo he leído, fijaros lo que he leído yo por internet. A mí me ha hecho mucha gracia la forma que tiene la gente de verlo. Es un poco el virus de la modernidad. Ha habido gente que ha tenido los santos cojones de quejarse de la IA de Doom. Madre mía, pues yo creo que está muy bien, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿no, Vito? Es que la crítica no va por ahí. Vamos a ver, Doom es Doom. Tú luchas contra demonios. Esto no es Rainbow Six, Vegas, ni corre con Advanced Warfighter, ni arma. Tu arma 2, yo cuando empecé mi primera partida en arma 2, dije, joder, qué bien se ve este juego, estás muerto. Estás muerto. No sé quién te ha matado. Alguien te ha matado. Estás muerto. Es muerto. Dice, ¿quién te ha matado? Probablemente nadie, pero estás muerto, ¿no? Armado es un juego ultralista. Son juegos donde, digamos, la eficiencia de la IA es quizás más importante. Si una IA en estos juegos fallase por lo que sea, la experiencia sería desastrosa, ¿no? La IA tiene que ser. Tiene que adaptarse al entorno, tiene que saber lo que vas a hacer tú, tiene que intentar anticiparte a tus planes, tiene que saber afrontar tus estrategias, tiene que saber por dónde vas a flanquearla. Tiene que actuar acorde a tus propias acciones. Lógicamente, en juegos así, donde el factor sigilo o planificación es más importante, pues tiene su relevancia. Pero es que en Doom no es eso. En Doom no hay sigilo. ¿Qué sigilo puede haber en Doom? Que bajes el volumen de la tele para que no escuche nada. En Doom eres tú contra los demonios. Ellos te ven a ti y tú los vas a ellos. Se acabó. No hay más. Van a por ti y tú vas a por ellos. Incluso hay enemigos, ojo, los Sims, por ejemplo. Los Sims son los hijos de puta, los Sims. Son estos demonios pequeñitos que lanzan bolas de fuego. Fijaros, los Sims tienen su cierto parámetro, su cierto patrón de ataque. Por ejemplo, tú un imp, cuando te alejas de él, en plan, bueno, tío, me alejo de ti y para esperar que tú te acerques a mí. Craso error, porque el imp cuando haces eso, quiere una especie de onda vital superpoderosa y te la lanzas. Vale, no te vas a dejar de ellos porque entonces te atacan a ti y no se mueven, no te mueven su posición. Igual que los soldados poseídos, lo mismo. Los soldados poseídos tienen un ataque básico que es lanzarte una especie de bolas de energía, pero si te alejas mucho de ellos y te quedas un poco en modo campero, los tíos cogen una especie de bola de energía y te la lanzan, así. En este juego, digamos que castigan a los cobardes, a los tíos que están a la expectativa. Y los enemigos actúan en consecuencia a eso. Si tú eres un tío que no afronta el peligro, que es un poco velasvir, o que intenta ser más poco ofensivo, eso del juego te puede castigar con ciertas actitudes de los enemigos. Pero es que todo lo demás, quiero decir, un varón del infierno es un gorila depilado. Que va por ti y te va a masacrar. Los Cacodemons. Cacodemon es lo mejor de este juego, los Cacodemons. Tiene un diseño que es la hostia. Sí, son la hostia. O sea, tú Cacodemon cuando lo jodes y cuando lo jodes para ejecutarlo, por una cara de joder, tío, más jodido, por una cara de dolor brutal. Quiero deciros, los enemigos son putos demonios, son monstruos. Tiene una actitud. Su IA es perfecta para lo que se exige de ellos, que es masacrarte sin ningún tipo de piedad. Incluso los Sims a veces son cabrones escapando Sims, de ti. Exactamente, los Sims se mueven, no están quietos, se quedan en zonas en las cuales no puedes hacer rápidamente a ellos. Cuando a lo mejor los impactas, tampoco se quedan quietos, se mueven para que no puedas darles de lleno. O sea, hay ciertos patrones de ataque que son satisfactorios, pero evidentemente no le pidamos peras al olmo, que esto no es un puto Arma 2. Son demonios, coño. Es que es absurdo criticar la idea de este juego. Que puede bajar a lo mejor a un enemigo que se queda trancado o que se le vaya la pinza y de repente te dé la espalda y se quede quieto. Pues mirad, de 2000 demonios que he matado yo en el juego, pues a lo mejor 2, ¿vale? La proporción es ridícula. O sea que, por favor, un poco lógico es con lo que se le pide a este juego. Dime, Oscar. Nada, preguntaba J. Barty en el foro que cuántas horas te podía durar el modo campaña. Pues a mí me ha durado 25 horas o así. Es que yo fui muy completista. Y repetir niveles por el simple placer de repetirlos. Pero supongo que por ahí, vamos a ver, si haces una partida muy a saco, igual te dura 13 horas, 14 más o menos. Sí, es un juego aceptable. Es un juego bastante largo por encima. Siempre pasa en Ubisoft, software, ¿eh? Sus campañas siempre están por encima de la media en cuanto a duración. Pero vaya, si eres completista y demás, puede que 18 horas, 15, 16, por ahí más o menos, ¿vale? Es un juego bastante largo en cuanto a campaña. ¿De acuerdo? Entonces ya os digo, a nivel de IA, pues es la que es. Son demonios, son monstruos. Y como yo estoy de acuerdo con Víctor, su comportamiento es lógico y acorde con lo que se le exige a este juego, ¿vale? Poco más. Quiero decir, tú nunca verás un enemigo de Doom cubriéndose o esperando atacarte por la espalda o escondiéndose buscando cobertura. No, imposible, porque no tendría ningún puto sentido. Y aún así, como decía Víctor, con los Sims tienen un comportamiento de, oye, ojo, no solo sé atacar, también sé moverme, intentar evitar que tú me des a mí. Que tampoco es tan gratuito el tema de la IA, ¿eh? Y ya os digo, a nivel técnico estoy altamente satisfecho con todo lo que han hecho, tanto a nivel puramente técnico como artístico. Y el tema de PC, Víctor, pues tú podrás aportar tu granito de arena. Bueno, el port de PC es muy bueno, ¿eh? O sea, llama la atención porque no estamos acostumbrados últimamente a tener ports tan buenos, ¿no? Opciones gráficas de absolutamente todo, puedes customizar el juego como quieras para cualquier tipo de equipo. Eso sí, si lo vas a correr en Ultra, equipo, ¿eh? ¿Qué tal de rendimiento? Muy bien, muy bien. De hecho, fíjate, al principio con tarjetas AMD iba un poco mal, pero sacaron unos drivers el día de lanzamiento y tal, y joder, el rendimiento brutal, ¿eh? Sacaron un hotfix rápido de drivers y tal, y muy bueno el rendimiento. Yo, por ejemplo, juego en Ultra 60 FPS fluido con una R9 290, es una tarjeta de alta gama, bueno, cada vez menos alta gama, ya sabemos cómo funciona este mundillo, pero perfectamente. ¿Qué tal iría con una gráfica como la mía? Yo creo que en alto lo puedes mover sí, bien. En alto, medio alto lo podrías, sí. El caso es que, lo que sí te digo, David, es que en Ultra, para mí es el top gráfico, este juego. O sea, no hay nada mejor que Doom en este momento. Ese es mi criterio, ¿no? Por encima de The Witcher 3. Sí, por encima. Y aparte, no solo eso, sino que es que ves una cantidad de cosas en pantalla tremendo, porque la cantidad de demonios es brutal. Efectos de partículas constantes en pantalla, reflejos brutales. Ese juego, yo creo que en este momento no ha sido superado. Es el top gráfico. Tiene muchos detalles. De este momento. Muchos detalles. Una experiencia cojonuda en Ultra. Si tenéis un PC competente y no tenéis Doom, estáis tardando en comprarlo. En el caso de consolas, la versión de PS4 es mejor que la de One. La versión de One tiene resolución dinámica y a veces se nota bastante el bajón de resolución, que ya os digo, la fluidez es muy buena. Me atrevería a decir que la versión de One ha mejorado con un parche. Me atrevería a decirlo porque ya la primera vez que la jugué me dio una impresión un poco más negativa de lo habitual, y hoy cuando la retomé creo que la ha mejorado. Por lo menos han añadido más filtros que antaño. Pero en PS4 la experiencia es muy muy buena también, ¿eh? Muy satisfactoria, gráficamente es precioso y se mueve perfectamente. Con lo cual, quiero decir, Oscar, si por lo que sea pues tienes un poco de miedo en relación a la versión de PC, la PS4 va a conseguir colmar tus expectativas. Supongo que la diferencia entre One y PS4 viene siendo la estándar de lo que están siendo los multis. Sí, la versión de PS4 tiene más detalles. Algo más de resolución y algo más de frames. Bueno, no, a veces cuanto más resolución, la versión de PS4 tiene momentos de peor rendimiento, pero supongo que es lo que dices, que son las diferencias que están siendo habituales. Exactamente, ya os digo, ID Software, su apuesta es que este juego se mueva a 60 frames por segundo la mayor parte del tiempo, y esa es su meta. Si tiene que sacrificar el apartado técnico para conseguirlo, lo hacen. De tema de resolución dinámica en One, y yo descartaría incluso PS4, aunque ese dato no puedo contrastarlo ahora mismo. Y os digo, apartado técnico, francamente, bueno, a la altura de lo que se esperaba ID Software, y como dijo Víctor, con una versión de PC que por fin está a la altura después del pequeño descalabro que fue en su día Rage. Bueno, conclusiones. De verdad, dejando a un lado mi amor hacia esta saga, que es evidente, yo solo os voy a decir una cosa, y voy a ser asquerosamente sincero, y a alguna gente le va a doler. A falta de jugar Dark Souls 3, para mí es el juego del año, por encima de Enchantment 4. Pero te estás olvidando de un juego también que acaba de salir, ¿eh? Blood and Wine. Sí. Bueno, eso es una puta expansión. No, para mí es un juego. Vale, Oscar, muy bien. Perfecto. ¿Tú has jugado Doom? ¿Has jugado...? No. Vale. No. Bien, yo te hablo de mi experiencia a día de hoy, ¿vale? Y con esto quiero resumir lo que a mí me ha parecido Doom. Yo tenía expectativas razonables en torno a este juego. Que si me fuera a pensar era, uff, aquí faltan los cerebros y de software, y eso está un poco viciada, la inercia del mercado puede jugar malas pasadas, y no. Me han dado una hostia en la cara que me merezco. Y el juego creo que tiene una calidad brutal. Y han sabido, insisto, hacer algo complicadísimo. Crear un shooter que mezcla a la perfección lo moderno y lo clásico. Y eso casi nunca suele funcionar. Y lo han hecho a la perfección. Y de verdad, para mí, y no es porque sea Doom, de verdad, olvidaros de eso. No tiene nada que ver con mi amor hacia la saga. Yo no soy un tío así. Yo quiero los clásicos, pero soy un tío bastante cruel a la hora de valorar un juego. Y para mí este juego ha superado todo lo que yo tenía sobre él. Las expectativas que yo tenía las he superado de largo, de larguísimo. Y es una experiencia absolutamente gratificante, viciante y adictiva. Totalmente. Y de verdad, es absolutamente... Si te gusta el género y te gusta lo clásico, cómpralo. Porque te va a gustar seguro, sí o sí. Sí o sí. Yo, David, todavía no me lo terminé, porque yo estoy jugando en el complejo de la TV, ¿no? Voy para mitad, más o menos, del juego. Y joder, estoy muy de acuerdo contigo. Este juego es una auténtica pasada. De hecho, no conozco a nadie que lo haya comprado y no haya flipado este juego. Nadie, es darle la vuelta al género de los juegos de acción en primera persona, y es el juego de acción en primera persona definitivo de la época actual. O sea, de todos los juegos de acción en primera persona que han salido en la era actual, Es lo mejor que hay. Es que de hecho, Víctor, fíjate, yo tengo cuando juego a este Doom tengo la sensación de que estoy jugando al Doom clásico, no en cuanto a experiencia de juego también, sino la sensación que me deja el juego en sí. De echar una partida a lo mejor rápida, de satisfacción, de no te comas la cabeza, tú simplemente mata demonios y se acabó. Te va a encantar. Vas a quedar satisfecho. Y cuando dejes la consola o el teclado y ratón, estarás contento. Yo creo que se va a convertir en un clásico este juego. Sin duda, Víctor, sin duda. Y ojo, yo he visto en la crítica, he visto cosas muy buenas en la crítica. Ha habido medios que lo han dado una nota muy alta. No me lo esperaba, dando una nota muy alta, porque han sabido entender lo que ofrece este Doom. Lo que quiere conseguir este Doom. Y de verdad, es que es muy gratificante, extremadamente gratificante. Y es que yo no tengo más que rendirme ante él. De verdad, rendirme ante él. Y para mí ha sido una sorpresaza brutal este Doom. Una sorpresaza brutal. Y confianza renovada en ID Software después de esto. Muchísimo, desde luego, Víctor. Mira, yo, a ver, es verdad que Wii Order no es un juego ID Software, es de Machine Games, pero tanto Wolfenstein New Order como este Doom, a mí me ha hecho recuperar la esperanza en los shooters. Sí, la nueva tendencia de las franquicias ID. Exactamente, Víctor. La nueva tendencia de las franquicias ID. Y ojo, un juego que desafía con éxito la tiranía de los Call of Duty. Con éxito, además. Sí. Bueno, en cuanto a campaña, sí. Porque ya vemos que en el multi coge cosas. El multi, evidentemente. El multi yo creo que la cagaron. De Call of Duty. Sin duda. Sí, pero debieron tirar más por la vertiente Unreal Tournament nuevo que se está desarrollando. Pero es algo que le pasa no solo a Doom. Le pasa a prácticamente la mayoría de shooters multijugador. En este caso me duele más porque tenía la materia prima ahí para hacerlo bien. Y no la, de verdad, el fallo no es que esté mal ejecutado, es que se han terminado a sí mismos. Si no me equivoco, el multi lo hizo un estudio externo. Ya es una eran Víctor. Los que hicieron. Vaya, hicieron. El estudio externo que hizo este multi, hicieron varios multi de otros juegos y tal. Es que no me sale el nombre, pero es un estudio famoso. Splash Damage, puede ser. Es que no lo recuerdo, David. Lo estoy buscando. En todo caso. Aquí tenéis opinión de Complejo Anda, jugazo. Y nada, pues según David, firme candidato a SOTY. Veremos. Para mí, de momento, ojo. Veremos lo que es. El año es largo todavía, estamos a mitad de año, hay mucho que ver todavía. Pero nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Ha sido un programa en el que hemos repasado mucha historia de los videojuegos y en el que hemos hablado de una compañía mítica. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido cosas de software que no sabía y siempre es satisfactorio, no sé, aprender más de estos genios que para mí pues me han dado momentos de alegría brutales. Por cierto, ese parámetro gráfico que os decía antes, creo que se llama aberración cromática. Sí, consiste, aberración cromática. Consiste básicamente en que digamos que las esquinas de las cosas, lo voy a explicar de una manera así muy grosso modo, pues hace una especie de distorsión para dar un aspecto como más realista a nivel visual. Bueno, vale. Pues aquí puedes activarlo o desactivarlo. Horror colorista, ¿no? Dijiste. Sí, coño, dije, yo que me acordaba ya. Me vino ahora a la cabeza, es curioso, el cerebro. Y nada, yo no he aprendido nada sobre Doom. Confirmé que es un juegazo muy por encima de lo que yo me esperaba y, insisto, una sorpresa porque me esperaba algo peor. Tengo que ser asquerosamente sincero. Y ya estáis perdiendo el culo por lo menos darle una oportunidad. ¿Vale? Darle una oportunidad. Señor Gaspar. Bueno, yo he aprendido que la historia de ID Software es bastante interesante. Señor Oscar. Yo no he aprendido nada porque ya me leí Masters of Doom antes de que lo escribieran. Antes de que escribieran. Sí, pero tú ni siquiera has tocado con un palo, es curioso. ¿Eh? Tú no has tocado ni con un palo. Este no. No, este ni otro es mentiroso. Bueno, tío, ¿cómo que no? Exagerado. Señor Jorge. Yo he aprendido que después de rememorar una vez más la historia de ID Software, cada vez tengo más ganas de ver qué está haciendo John Romero y la verdad, yo todavía confío en él. Señor Oscar, por nuestro foro. Sí, Brutal Vomit comentaba hace unas 4 o 5 horas, antes de que empezara el programa incluso. Dice, lamentablemente me debo ir, pero dejo esto. Hoy he aprendido que si Karma controló su sociopatía, Vamos, Gasparín, que tenemos esperanza que controles tu trolopatía también. Y si no, siempre existen las armas no letales. Y también he aprendido que Doom es SOTI 2016-2040. Grijalvo comentaba, me está encantando el programa de hoy, pero voy a dejar de un lo que he aprendido prematuro. Lo que he aprendido hoy es que estos dos, Romero y Carmack, solo tuvieron un éxito, acaso hecho es Doom. El resto de éxitos, y comenta entre paréntesis, muy pocos, pensaba que eran más, fueron de casualidades por muy genios que fueran. Pues no estoy en absoluto de acuerdo, de hecho... Hemos expuesto aquí... Casualidad no, ¿eh? Primero, por ejemplo, Commander King, éxito sin precedentes en PC, haciendo algo imposible en PC. Sí, hombre, pero... Segundo, Wolfenstein, primer juego de acción en primera persona, éxito mundial, incluso hasta el punto de portearlo a consolas. Pero de Commander King hoy en día muy poca gente se acuerda. La gente de PC, pero es que tú me dices a lo mejor un juego... Kid Icarus. ¿Quién cojones jugó Kid Icarus? La gente que tenía una NES y Kid Icarus. Y todo el mundo se hace pajas con Kid Icarus. Yo era más conocido Kid Icarus que Commander King. A ver, quiero decir... Pues yo conocí antes Commander King que Kid Icarus, por ejemplo. Depende de dónde te hayas criado. Pues, después Quake. Éxito brutal. Quake 2, éxito brutal. Y todos los motores gráficos, hasta Quake 3 inclusive, marcando tendencia en la industria de los videojuegos. Nada había más potente que lo que se acaba de... Pero yo creo que se refiere a ellos dos juntos. Porque Quake 2 ya no está... Hombre, ya no está Romero. Yo creo que es una carrera de éxitos constante. Y la compañía de software que más rápido creció durante la época de los 90. Bueno, seguimos. Denis el Azul. Yo he aprendido hoy... que amenizáis algunas partidas de Fire Emblem Fates, dos malditas horas en el mismo mapa, repitiendo porque un NPC aliado más tonto que los enemigos scripteados de Doom 3 se moría y tenía que evitar que se me muriera. Y creo que es el último de ahora, o de hoy. Es bastante tarde y la gente ya se ha ido a dormir. La gente ya se ha ido a dormir también por el chat, no tenemos qué hemos aprendido. Pero acabo yo con qué he aprendido hoy. De ID Software, bueno, primero he aprendido que David Kushner escribió un libro bastante interesante que os aconsejo que leáis, Masters of Doom. Yo he disfrutado muchísimo leyendo y creo que, ya os lo dije antes, es un libro que cualquier persona interesada en el desarrollo de videojuegos debería leer porque creo que es tremendamente enriquecedor e inspirador, ¿no? Lo segundo, he confirmado algo que ya podía intuir por la cantidad de horas que llevo jugadas a Doom, lo ha confirmado David, que se lo ha terminado. Que es un juego a la altura de la saga y sobre todo que representa un nuevo hito dentro de los juegos de acción en primera persona. Lo cual a mí, pues joder, la verdad es que me llena bastante porque esperaba un juego así desde hace bastante tiempo, ¿no? Y me alegra que ID Software haya tenido los cojones de hacer algo como esto, ¿no? Y para finalizar, que siempre que hablo de ID Software me emociono porque es probablemente... Yo siempre digo que mis estudios favoritos son Valve, Blizzard e ID Software. Y yo creo que ID Software es sin duda mi estudio favorito de todos los que hay, ¿no? Entonces ha sido fantástico pues poder hablar de este equipo en este programa. Y la verdad es que han sido, junto al especial de Dark Souls de la semana pasada, dos especiales largos y densos, pero que creo que hacía falta hacer aquí en el Complejo Holanda. Por mi parte nada más. Nos vemos la semana que viene, amigos y amigas. Espero que paséis un feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.